¿El más poderoso hombre en el mundo? El Papa Negro Conde Hans Kolbenbach, el general de los jesuitas. Escrito por Rick Martin. Así que ustedes pensaron que estaban bastante bien informados por ahora sobre todos los principales jugadores en el campo de juego de la conspiración. Podrían haber estado escuchando por años sobre, o encontrado inesperadamente, los varios elementos de la sociedad que controla nuestro mundo detrás de la escena. Ustedes han llegado a familiarizarse con el rol jugado, por ejemplo, por los sionistas cazarianos, quienes inventaron la palabra Jew para disfrazar su herencia adoptada, como distinta de los bíblicos judíos, o el rol jugado por los banksters, banqueros gangsters, controlando las economías del mundo, por el CFR, Council of Foreign Relations, Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, los Bilderbergers, el Comité de los 300, las, así llamadas, familias de élite más ricas, los Rothschilds en Inglaterra y los Rockefellers en América y los Bronfmans en Canadá, y así, que comprenden la estructura de poder físico de los títeres del nuevo orden mundial bajo la dirección de los oscuramente motivados maestros en engañadores de otras dimensiones comúnmente conocidos como Lucifer o Satán y sus cortes de ángeles caídos. Mientras que todos esos detalles contribuyen al entendimiento del cuadro más grande, lo que usted está por leer se ocupa de un más importante eslabón perdido en esta estructura entera. Y yo no quiero significar un pequeño lado del asunto. Quiero decir un eslabón tan central, sin embargo también oculto de la vista del público en general, y por mucho tiempo, que aún la mayoría de los eruditos estudiosos de la teoría de la conspiración probablemente no han puesto junta mucha de la información que será presentada aquí. Llamar a la siguiente exposición controversial y sensitiva es casi una afirmación moderada tan suave de la verdad de la cuestión como es posible que pueda ser hecha. Este eslabón perdido cambia el aspecto entero del campo de juego. Después de meses de anticipación y semanas de preparación, yo estuve finalmente listo para hablar con el autor de Los asesinos del Vaticano, Eric von Phelps, el martes 14 de marzo. Simplemente no había otro modo de cubrir la obra maestra de historia de Eric que abarca, literalmente, 5 siglos, que solamente hacer preguntas cubriendo grandes extensiones de tiempo y los principales eventos históricos. Nos tomó casi 4 horas cumplir con la tarea, aunque nosotros podríamos fácilmente haber seguido por otras 40. Nosotros, aquí en The Spectrum estamos simplemente reacios a reducir la importancia de este trabajo presentándolo en una manera demasiado destilada. De hecho, en orden a compartir este material con al menos algunos de los pertinentes apoyos, Eric nos ha permitido imprimir, directamente después de la entrevista, varios extractos de su libro pronto a ser publicado que le ayudarán a usted a entender ciertos aspectos de esta historia descomunalmente importante y de amplio abarque. El eslabón perdido es realmente un eslabón central. Llamemos a esta historia la conexión jesuita-vaticana para el despliegue de la agenda del nuevo orden mundial. Usted podrá hacerse su propia idea de realmente cuán absolutamente central, aunque bien oculto, ha sido este eslabón. Existe una buena razón de que la secreta biblioteca del Vaticano es tan extensa y sin embargo permanece tan intacta de la intrusión externa, a pesar de los muchos otros a quienes les gustaría poseer tal colección de información detallando muchos datos censurados sobre nuestra verdadera herencia cultural de otro mundo. La biblioteca del Vaticano, por mucha información que posea sobre los negros asuntos del mismo Vaticano, nunca puede suplantar a la Biblia en su declaración de que no hay seres extraterrestres y que solo existe Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los santos ángeles, Satanás y sus ángeles caídos, el hombre, y los seres vivientes inferiores que son los animales, y los que no tienen vida consciente como las plantas, y la materia sin vida, y los gusanos del infierno que el Señor mencionó. Cualquier supuesto hallazgo en la biblioteca vaticana sobre la supuesta existencia de seres extraterrestres será sin duda una jugada maestra de Satanás destinada a confundir y engañar a los hombres y en aportar apoyo al anticristo de turno. Las apariciones de extraterrestres son sin duda de 3 clases, las fraguadas por los demonios, fraguadas por los hombres, y finalmente fraguadas por los demonios en cooperación con los hombres siniestros que en bases subterráneas conducen horribles experimentos de lavado de cerebro y cirugía plástica con humanos a la manera de los doctores nazis y con la participación de fenómenos satánicos. Cuando uno lee un trabajo tal como Los asesinos del Vaticano, uno no puede sino acordarse de los momentos en la clase de historia de la secundaria ajustados intencionalmente y aguados y fastidiosos. Mientras que la verdadera historia de lo que ha sucedido es dinámica y llena de intriga calculada. En esta cuestión, yo he oído y leído una cantidad de cosas. Pero cuando tuve que levantar mi mandíbula del piso durante la lectura de ciertas porciones históricas en el libro de Eric, bien, déjeme solo decirle que la verdad ciertamente es extraña, y mucho más interesante que las muchas ficciones que nosotros hemos sido guiados a creer como hechos históricos. Y sin embargo la verdad encaja perfectamente tal como las piezas de un rompecabezas. Este libro debería ser un bestseller, pero es difícilmente probable lograr tal atención general, considerando cuán bien controlado y censurado está el negocio de publicaciones. Tal es la razón para nuestra larga presentación de este el más sorprendente y críticamente importante material aquí en The Spectrum. Nosotros estamos en un tiempo en que la verdad está siendo revelada desde todas las direcciones. Y probablemente no hayan muchos fundamentos, avivadores de la mente, y destructores de nociones previas como lo que está siendo presentado aquí. La entrevista está directamente seguida por un número de pertinentes extractos del esclarecedor libro de Eric, que estará disponible el 1 de julio. Ahora sí, comienza el interesantísimo reportaje a Eric von Phelps, autor de Los asesinos del Vaticano. Martín, antes de que comencemos, déjeme decirle unas pocas palabras. El tema de su libro es tan abarcante y cubre, literalmente, todos los aspectos del control global de los jesuitas, datando hacia atrás desde 1540. Me gustaría comenzar nuestra conversación con un muy importante punto de clarificación de modo que nuestros lectores tengan algo en que apoyarse mientras leen la narración histórica que vamos a presentar. Déjeme también añadir que su libro es uno de los documentos históricos más motivantes, dinámicos y genuinamente educacionales que alguna vez he leído. Quiero decirle que estoy impresionado. Usted, literalmente, conecta cada mayor conflicto global y asesinatos políticos a las manos de la orden de los jesuitas. Los judíos, como muchos otros grupos que usted menciona, han sido los peones inconscientes en esta agenda jesuita. Hoy, el presente. Voy a comenzar aquí, y luego iremos hacia atrás en el tiempo y remontaremos el camino. Pero quiero comenzar aquí ya que ello dará un fundamento para retroceder en el tiempo. Hoy, ¿quién es el superior general de los jesuitas? El así llamado Papa Negro Negro se refiere aquí a sus actividades malignas y ocultas, no a raza o color que da las órdenes al Real Papa. ¿Es este todavía Jean-Baptiste Hansens? Phelps. Hansens, el francés. No, él falleció en 1964. Entonces Pedro Arrupe vino al poder. Después Arrupe murió, en 1988, creo, el presente general jesuita es el conde Hans Kolbenbach. Ver foto próximamente. Yo le llamaría conde Hans Kolbenhoff. Martín, discutamos esta posición de general y, en adición, ¿quién es esta persona, conde Hans Kolbenbach? ¿A quién sirve? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿De dónde es oriundo? Phelps, el presente general es un holandés, su nacionalidad es holandesa. Martín, ¿dónde está él? Físicamente, ¿dónde está él? Phelps, él reside en Roma, en el cuartel general de los jesuitas, llamado la Iglesia de Jesús. De modo que el general jesuita reside en Roma, en lo que yo he justamente llamado el cuartel general de los jesuitas. Martín, ¿la Iglesia de Jesús, es esta cerca del Vaticano? Phelps, ella no está lejos del Vaticano, correcto. Está en la misma área general. Ella es el cuartel general de los caballeros de Malta. Martín, ¿es ella parte de la ciudad del Vaticano, propiamente? Phelps, correcto, yo creo que sí lo es. Martín, ¿dónde encaja Satán en este cuadro, y cuál es la última meta de los jesuitas, de la así llamada Sociedad de Jesús? Phelps, el general jesuita, y los otros altos generales jesuitas, ellos son hechiceros. Ellos son luciferianos, y ellos adoran lo que ellos llaman Lucifer. Ellos no creen en Satán. Ellos creen en Lucifer. Ahora, de acuerdo a Alberto Rivera, él fue invitado, a causa de que él fue un jesuita sobresaliente en los años 60, él fue invitado a una misa negra en España, donde estuvieron exactamente unos pocos generales jesuitas sobresalientes presentes. Y él llamó a esto una misa negra. Bien, si alguien está envuelto en una misa negra, está envuelto en la adoración de Lucifer, todos vestidos con sus capas negras y así. Martín, estoy fascinado por este conde Hans Kolbenbach a causa de que nadie en el mundo conoce quién es esta persona. Yo nunca he oído el nombre. Phelps, déjeme solo decirle que usted puede ver su foto y sus jesuitas principales, deme solo un segundo y tendré el libro. El nombre del libro es llamado Los Jesuitas, una multibiografía, por Jean Lacoutre, y está todavía disponible, usualmente, en las librerías. Fue publicado en 1995. Jean Lacoutre es un francés. Él fue un comunista, es un comunista. En la última página de las fotos, esa que está justo adyacente a la página 343, usted ve a Peter Hans Kolbenbach. Él es el general jesuita, y él se ve como solo un muy maligno individuo. Está un hombre negro, quien es un alto jesuita, él es un jesuita superior 29 con su cosmopolita equipo general. Uno de los del equipo general luce igual que Ben Kingsley en la lista de Schindler. Hay 6 hombres blancos, y un hombre negro. Y ese es su equipo general. Martín, ¿cuál es el proceso para elegir un general sucesor? Phelps, los altos jesuitas lo eligen, y él es elegido de por vida, a menos que él llegue a ser un hereje. Martín, ¿y los así llamados altos jesuitas a qué grupo representan? Phelps, puedo decirle que ellos son los profesos, los elevados de 4º grado. Cuando un jesuita es profeso, él está bajo el juramento jesuita. Él está bajo el juramento de sangre ese que tengo en mi libro. Martín, ¿tenemos permiso para reimprimir ese juramento en nuestro diario? Phelps, desde luego, absolutamente. Martín, una de mis preguntas tiene que ver con este juramento y que él es similar a los protocolos de los eruditos ancianos de Sion, y yo escribí esa pregunta antes de que recobrara la porción de los protocolos de su libro. Phelps, los jesuitas obviamente escribieron los protocolos ya que ellos han llevado a la práctica cada protocolo en ese pequeño manual. Ellos han puesto en práctica cada una de esas cosas. Y, Alberto Rivera lo dice, Alberto Rivera dice que los protocolos de los eruditos ancianos de Sion fueron escritos por los jesuitas, y él fue un jesuita, él fue grandemente calumniado, no ayudado en absoluto por los apóstatas, protestantes, y bautistas en este país. Él fue ayudado de algún modo, por Jack Chick. Jack Chick publicó su historia en 6 volúmenes, titulados Alberto I, Alberto Rivera dice que fueron judíos alineados con el Papa quienes publicaron los protocolos, es decir, que lo escribieron los jesuitas y lo publicaron judíos que trabajaban para ellos y el Papa con el fin de calumniar a la raza judía a la vez que publicaban sus propios objetivos jesuitas. Bien, tiendo a creer que fueron exactamente los jesuitas mismos ya que ellos, y solo ellos, estaban capacitados para llevarlos a la práctica. Ellos son los primeros en el gobierno. Ellos son los primeros detrás de los deportes profesionales. El propietario de los Pittsburgh Steelers es un caballero de Malta. El propietario de los Leones de Detroit es un caballero de Malta. Todos los propietarios máximos de esos clubes de fútbol son, en su mayoría, caballeros de Malta, manteniendo a la gente vitoreando en esa conmoción por los juegos y los deportes, mientras ellos están ocupados creando una tiranía. Así, esa es una de las cosas en los protocolos, que ellos crearían diversiones. Otro que ellos usaron fue Walt Disney, masón de grado 33, Disney World, Disneylandia. Otro fue Milton Hershey, con Hershey Park. Ellos crearon todas esas diversiones y juegos y pasatiempos para tener a la gente borracha con placer, mientras ellos están ocupados derribando la forma protestante de gobierno. No dice a los protestantes del gobierno ya que los protestantes no dominan el gobierno, dice la forma protestante de gobierno, pues los actuales gobernantes han minado y subvertido la forma democrática auténtica legada por los antiguos protestantes. Martín, ¿qué papel tiene Las Vegas en todo esto? Phelps, Las Vegas, bien, mayormente es controlada por la mafia. Pero todas las altas familias de la mafia son católicas romanas, y ellos están todos subordinados al Papa o al Cardenal de Nueva York, el cual es el Cardenal O'Connor, ya que la comisión de la mafia reside en Nueva York. Frank Costello fue un miembro de la comisión de pandillas, y fue íntimo, amigo personal del caballero de Malta, magnate de Hollywood, Joe Kennedy. Y eso no ha cambiado. Así que los altos caballeros son buenos, queridos hermanos con los altos dones de la mafia, los Gambinos, los Lucchese, los Columbos, de todos ellos. Y ellos controlan Hollywood, no los judíos. Es decir que solamente judíos que están al frente están envueltos en Hollywood y trabajando para la mafia y para el cardenal, exactamente igual que en política lo sería Allen Spector. Arlen Specter fue el judío del cardenal Spellman en el asesinato del presidente Kennedy, y él nunca diría una palabra sobre ello. Martín, ahora, a medida que avanzamos por aquí, si hay alguna cosa que usted no quiere que yo la imprima, por favor hágamelo saber ya que, literalmente, voy a imprimir cada cosa que nosotros decimos en esta conversación. Phelps, eso está bien para mí ya que ello necesita ser dicho. Martín, vayamos atrás al conde Hans Kolbenbach. Quiero apuntar el reflector sobre este tipo por solamente un momentito aquí. Hablemos sobre él. ¿Qué hace él? ¿Quién es él? Hablemos sobre su posición como general. ¿Cómo ejercitan ellos este control sobre el Papa? ¿Sabe el Papa que él es un peón? Phelps, Odd, una pregunta a la vez. Así que, ¿con cuál pregunta quiere que yo trate? Martín, apuntemos el reflector justo sobre el conde. Phelps, el general jesuita, Odd. Martín, comencemos allí, y usted dígame cada cosa que quiera decirme sobre esa posición. Phelps, el general jesuita es el absoluto, completo y total dictador y autócrata de la orden. Cuando él habla, sus provinciales se mueven. Los provinciales son sus más altos subordinados. Hay alrededor de 83 provinciales justo ahora. Como yo entiendo esto, la orden jesuita ha dividido el mundo en 83 regiones. Ok. Para cada región, hay un provincial jesuita. Hay 10 provinciales en los Estados Unidos. Hay uno para Centroamérica. Hay uno para Irlanda. Ellos tienen dividido el mundo en esas provincias. De modo que este es el antiguo gobierno provincial babilónico, centrado en Nabucodonosor, es decir, el jesuita general mismo, de modo que esta es estrictamente una forma de gobierno romana donde todos los estados o provincias están subordinados a este soberano mundial. El general jesuita ejercita pleno y completo poder sobre la orden. Él se encuentra con sus provinciales. Cuando él decide iniciar una guerra o una agitación, él obtiene la información de los provinciales de ese país, cómo es mejor abordar eso, el comportamiento del pueblo, y entonces él usa las quejas legítimas para fomentar una agitación, igual que en el movimiento de los derechos civiles de 1964. Aquello fue toda una agitación jesuita, completamente, ya que el resultado final fue una mayor consolidación de poder en Washington con el Acta de Derechos Civiles de 1964 que fue escrita por el largo tiempo presidente de la Universidad de Notre Dame, el reverendo Theodore Sburk. El general jesuita gobierna el mundo a través de sus provinciales. Y los provinciales entonces, desde luego, gobiernan a los jesuitas inferiores, y allí están muchos jesuitas que no son profesos, así que muchos de los jesuitas inferiores no tienen idea de lo que está pasando arriba. Ellos no tienen noción del poder de su orden. Ello es exactamente igual que la masonería. Los masones inferiores no tienen idea de que los altos masones están trabajando para el jesuita general. Ellos piensan que solamente están haciendo obras y siendo buenas personas. Pero la base es que los masones de alto nivel están sujetos, también, al general jesuita ya que el general jesuita, con Federico el Grande, escribieron los grados altos, los últimos 8 grados, del rito escocés de la masonería cuando Federico los protegió a ellos cuando fueron suprimidos por el Papa en 1773. Así, usted tiene el alineamiento de la orden jesuita y el más poderoso masón que ellos tienen en el gremio, Federico el Grande, durante su supresión. Esa es una conclusión irrefutable. Y entonces, cuando usted ve las guerras napoleónicas, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas puestas en práctica por la masonería, cada cosa que Napoleón hizo, y los jacobinos, lo que sea que ellos hicieron, completamente benefició a la orden de los jesuitas. Ese es el fin por el que Alejandro Dumas escribió su obra El Conde de Monte Cristo. El conde es el general jesuita. El conde del Monte de Cristo. Alejandro Dumas estuvo hablando sobre el general jesuita obteniendo venganza cuando los jesuitas fueron suprimidos, y muchos de ellos fueron enviados a una isla, a 3 horas de navegación, al oeste, lejos de la costa de Portugal. Y así, cuando los jesuitas finalmente recuperaron su poder, ellos castigaron a todos los monarcas de Europa que los habían suprimido a ellos, derribándolos de sus tronos, incluyendo los caballeros de Malta usando a Napoleón. Y Alejandro Dumas, quien peleó para los patriotas italianos en 1848, para liberar a Roma del poder temporal del Papa, escribió muchos libros y uno de los libros fue para exponer eso, y ese fue El Conde de Monte Cristo. Así que, cuando usted lea ese libro, tenga en mente que es realmente una sátira sobre la orden jesuita recuperando su poder en Francia. El Conde de Monte Cristo tenía un aparato de inteligencia que no podía ser abatido. Bien, esa es la orden jesuita. Pero el conde no obtiene lo que realmente debe tener, o su deseo final, y ese es el amor de una mujer. Él recupera todo su poder político. Él recupera cada cosa que perdió, pero él no tiene el amor de una mujer. Y eso es la orden jesuita. Ellos no tienen mujeres. Ellos no tienen el amor de una mujer. Ya que ellos no tienen una esposa, tener una mujer significa que usted tiene una alianza con su esposa y familia, y usted no puede obedecer al general. Eso es el porqué ellos nunca serán casados, y esa es una de las grandes claves de su éxito. Ellos pueden traicionar una nación e irse lejos. Ellos pueden traicionar a todos los católicos irlandeses a bordo del Titanic, e irse lejos. Ellos pueden traicionarnos en Vietnam e irse lejos. Ellos pueden traicionarnos cada vez que nosotros vamos al hospital y seamos radiados y cortados y drogados, e irse lejos, ya que ello es para la más grande gloria de Dios, ad majorem Dei gloriam, la más grande gloria del Dios que se sienta en Roma. Martín, ¿cuál es la meta final de los jesuitas? Phelps, su última meta es el gobierno del mundo, con el Papa de su hechura, desde el Templo de Salomón reconstruido en Jerusalén. Esa es su última meta. Martín, ¿y por qué es el Templo de Salomón reconstruido tan importante? Phelps, a causa de que los jesuitas siempre han querido eso. Cuando Ignacio Loyola inició primero la orden, una de las primeras cosas que él hizo fue que él quiso ir a Jerusalén y establecer los cuarteles jesuitas allí. Así que, él fue allí, trató de hacerlo y falló, regresó atrás, fue a la escuela, comenzó sus estudios de latín, etc. Podría ser una buena idea revisar justo un poquito sobre Ignacio Loyola. Martín, sí. Phelps, Odd, Ignacio Loyola fue un soldado español, y fue herido en una batalla entre los franceses y los españoles, y su pierna fue destrozada. Bien, el general francés, a causa de que Loyola fue muy valiente en el conflicto, ordenó a sus propios doctores atender a Loyola. Así que ellos arreglaron la pierna y le enviaron de regreso a su casa, en la cual, desde luego, él fue dignatario real en el Consejo de Loyola en España, en el área de los vascos. Loyola, a través de su serie de intentos de recuperar su pierna, ella había sido sanada inapropiadamente, hizo un armazón donde pudiera estrechar la pierna, con severo, horrible, temible dolor, y tratando de estirar esta pierna hasta traerla de nuevo a la forma normal, él soportó temible, terrible dolor. La quebró de nuevo un par de veces y aún así no sanó apropiadamente, así que él tuvo una perpetua renguera. Él ya no pudo más ser el galante entre las mujeres, y como un resultado, él entró en una depresión, y entonces tuvo esa visión de los santos, etcétera, etcétera, y escribió sus ejercicios espirituales. Me detendré sobre los ejercicios espirituales, solo por un minuto, pero tomaré de allí. Loyola entonces quiso formar un ejército, pero cuando esto sucedió con sus ejercicios espirituales, esos ejercicios espirituales serían el entrenamiento básico para todos sus jesuitas. Eso es por lo que todos ellos atraviesan. Eso es por lo que cada jesuita atraviesa hoy. Una de las máximas de los ejercicios espirituales es que si mi superior dice negro es blanco y blanco es negro, entonces así es. Así es en sus ejercicios espirituales. Eso es lo que fue citado en JFK, cuando Kevin Costner está diciendo a su gente. Hey, gente, nosotros debemos comenzar por pensar igual que la CIA. Negro es blanco y blanco es negro. Esa fue una revelación involuntaria de que los jesuitas produjeron esa película, ya que ellos están citando a Ignacio Loyola en esa película de sus ejercicios espirituales. Así que Loyola tuvo una voluntad indomable. Él tuvo una voluntad de hierro, y fijó su mente en recuperar lo que el papado perdió ante la reforma. Y así, él fue al papa, y el papa en 1540 creó entonces la orden jesuita. Pero este hombre es un soldado, él es un abogado, y él reunió una legión de soldados y guerreros para recuperar lo que Roma hubo perdido, así como instituir un gobierno mundial para el papa desde Jerusalén. Esto fue en 1540. Él lanzó la orden en 1536. Fue arrestado por la Inquisición, y fue liberado, y fue al papa. Se arrojó a los pies del papa. Estaría completamente a su servicio. El papa les dio carta de autorización, y ese papa fue Pío III. El papa los autorizó a ellos, creó la orden jesuita. Entonces él tuvo la protección papal, y ellos comenzaron su temible historia de muertes y sangre. Y guerra tras guerra tras guerra tras guerra, ellas son todas atribuidas a la orden jesuita en alguna manera. Nobles católicos con cantidad de dinero, donaron castillos y escuelas y dinero a la orden jesuita. Virtualmente cada cosa que ellos poseen ha sido dada a ellos o robadas por ellos. Desde luego, ellos robaron todas las fortunas de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Ellos robaron todo su oro, todas sus posesiones y cada cosa, dondequiera que ellos fueron a un país. Lo que ha sido justo abandonado no es nada comparado con lo que ellos han tomado. En el libro de Edmond de París, impreso por Zar Publicaciones, llamado El Vaticano contra Europa, se entra en gran detalle de lo que ellos hicieron. Esto nos remite a que los últimos 30 años de guerra son todos atribuibles a los jesuitas, sus masacres de los serbios y judíos, etc. Pero Edmond de París no entendió que el general jesuita, y este es uno de los puntos más importantes que yo quiero enfatizar sobre von Kolbenbach, el general jesuita está en completo control de la comunidad internacional de inteligencia. Es decir, la CIA, el FBI, la KGB, el Mossad israelí, el BND alemán, el SIS británico. El general jesuita está en completo control del aparato de inteligencia entero, el FBI, cada agencia burocrática en este país, todas ellas, él está en completo control de ello. Así que, cada vez que él quiere encontrar algo sobre un individuo, ellos se ponen con el número de seguridad social, y cada cosa de todo el aparato de inteligencia pone su parte, y él y sus provinciales pueden revisar cada cosa sobre ese hombre. Tarjetas de crédito, usted dígalo, cada cosa que está ligada al número de seguridad social de Roma, el cual FDR Franklin Delano Roosevelt, un presidente de los Estados Unidos, puso sobre nosotros en 1933 con la ayuda de Spellman. En aquel tiempo, creo, él fue arzobispo, o podría haber sido el cardenal Hayes, pero Roma estuvo detrás de FDR para ponerlo en el cargo. El par de cosas que él hizo fue implementar la inseguridad social, el impuesto a las ganancias, y reconocer el sanguinario gobierno jesuita de la USA de Joseph Stalin. De modo que cuando se nos da el número de seguridad social, ese es el número de Roma, eso es por lo que yo rehúso utilizarlo, y eso es por lo que ellos quieren que cada uno lo use para cada cosa. Licencia para conducir, declaración de impuestos, tarjeta de crédito, cada cosa que usted hace, ese número es usted y ese número es el número de Roma. Este temor de Phelps no ha sido verificado de forma concreta y es solo una suposición de que el número de seguridad social puede usarse para perseguir a algunos ciudadanos, pero en los años desde que fue implementado no puede asegurarse de que algo así esté ocurriendo. Martín, déjeme solo retroceder aquí por un minuto. Lo que viene a la mente es Louis Frey, cabeza del FBI. Phelps, católico romano, buen chico de altar. Probablemente un caballero de Colón. No puedo probar esto. Pero cualquiera con esa especie de poder tiene que llegar a ser un caballero de Colón. Y los caballeros de Colón implementan las políticas jesuitas. Y Louis Frey fue el principal detrás de la atrocidad de Waco y la atrocidad de la explosión de Oklahoma City. Y su francotirador fue un católico romano japonés llamado Lon Oriuchi. Así que, tenemos a católicos romanos en control, caballeros en control del FBI, que llevaron a cabo todas estas matanzas. Y esos dos hombres, Louis Frey y Lon Oriuchi, son personalmente responsables ante el cardenal O'Connor de Nueva York. Y el cardenal O'Connor de Nueva York es el más poderoso cardenal en el país. Él es el vicario militar. Y por eso Bush se humilló ante él por ir a Bob Jones, porque el cardenal O'Connor es el rey del imperio americano. Y él gobierna su imperio desde aquel palacio, la catedral de Saint Patrick, el pequeño Vaticano. Martín, ¿y él está en contacto, piensa usted, con Kolbenbach? Phelps, desde luego. O'Connor mismo no es un jesuita, pero los jesuitas son semejantes a las SS de la Iglesia Católica. Ellos mantienen el orden. Y los más cercanos a él que mantienen el orden son los jesuitas de la Universidad de Fordham. Ahora, uno de ellos, la cabeza de la Universidad de Fordham, un irlandés creo, es también un miembro del CFR Consejo de Relaciones Exteriores. Y yo tengo eso justo aquí en el reporte anual del CFR de 1993. Esos jesuitas en Fordham mantienen la apariencia y gobiernan sobre el cardenal de Nueva York. Y, desde luego, los poderosos jesuitas de Fordham incluyen a Avery Duyess y John Foster Duyess, uno de los escritores del libro sobre el Concilio Vaticano II. Martín, retrocedamos ahora, vayamos hacia atrás. ¿Qué es el Concilio de Trento? Phelps, el Concilio de Trento fue la respuesta de Roma a la Reforma Protestante. Recuerde, la reforma protestante nos trajo toda la libertad política que nosotros conocemos hoy. No hay tal cosa como la soberanía nacional sin la reforma. No hay tal cosa como los derechos personales sin la reforma. No hay tal cosa como la ley de las naciones, como nosotros la conocemos hoy, de Montesquieu y de otros, sin la reforma. Así que, cuando la reforma vino con sus doctrinas de salvación por gracia por medio de la fe sola, y que no había necesidad de los sacerdotes para ir al cielo, todo lo que nosotros necesitamos es salvación en Cristo, y Romanos 1, 17. El justo vivirá por fe. Cuando la reforma vino, ello despojó a Roma de su poder espiritual. Los sacerdotes ya no fueron queridos ya que el pueblo estaba obteniendo la palabra de Dios en una Biblia, específicamente en Holanda, Inglaterra y Alemania. Y así, con esos grandes avivamientos brotando y la reforma sucediendo, las naciones estaban escapando del poder del Papa. El Santo Imperio Romano estaba disolviéndose. Carlos V, el emperador, se resignó y llegó a ser un monje y un jardinero. De modo que el Señor se estaba moviendo poderosamente en quebrantar el poder del Santo Imperio Romano, comenzado por Carlomagno y el Papa. Bien, eso no fue bueno para Roma ya que ellos estaban perdiendo cantidad de dinero. Las naciones ya no estaban pagando más los peniques de Pedro, lo que hoy nosotros llamamos ayuda extranjera en este país. Y así el Papa estaba muy enfadado sobre esto. ¿Qué haría él? Esas naciones se están escapando de nosotros. Ellos no están bajo nuestro poder temporal o espiritual. Y es muy importante recordar que el Papa pretende dos poderes, espiritual y temporal, y con el quiebre de su poder espiritual, él entonces perdió su poder temporal. En otras palabras, él no tenía más la habilidad de gobernar a la gente a través del rey del país, a causa de que el rey se estaba escapando, igual que Enrique VIII. Así que, Enrique VIII se escapó de la Iglesia Romana y formó la Iglesia de Inglaterra. Él ya no fue más súbdito del Papa. Esto estaba sucediendo en Inglaterra, en Alemania, en Holanda y otros lugares. Como un resultado de esto, el diablo levantó a Ignacio Loyola con sus demonismos, sus ejercicios espirituales y, a causa de que Loyola había sido miembro de los alumbrados de España, que es lo que hoy nosotros llamamos los Illuminati, y él usó la orden jesuita para intentar recuperar lo que había sido tomado por la reforma que el Señor había hecho a través de Lutero, Calvino y Knox. Y, de paso, Lutero, Calvino y Knox, ninguno de esos hombres murió violentamente. Todos ellos vivieron hasta edad avanzada y murieron pacíficamente, rodeados del poder de las maquinaciones jesuitas. El Concilio de Trento consistió de 25 sesiones. Esas 25 sesiones maldijeron y condenaron todas las doctrinas de la Reforma. Condenó a cualquiera que no cree que el literal Jesucristo está en la hostia, y que su sangre literal está en el vino. Eso es llamado transubstanciación. Cualquiera que no cree aquello es un maldito anatema. Cualquiera que cree en la justificación por la gracia por medio de la fe, anatema, maldito. Cualquiera que no crea que el Papa es el vicario de Cristo, maldito, anatema. Usted ve, todas esas doctrinas fueron puestas al alcance como un resultado de leer la Biblia, lo cual produjo la reforma, y así los jesuitas maldijeron cada cosa que los reformadores estaban predicando. Esto está todo en la ley llamada el Concilio de Trento. En la cuarta sesión, la cual es probablemente la sesión más importante, los jesuitas condenaron la libertad de expresión, la libertad de prensa, y la libertad de conciencia. Así que, ningún hombre tiene el derecho de elegir su propia religión. Ningún hombre tiene el derecho a publicar lo que él cree que es verdad. Y ningún hombre tiene el derecho de libertad de conciencia. Esos derechos fueron asegurados por nuestros antecesores bautistas barra calvinistas en la primera enmienda. El hombre que escribió la primera enmienda fue James Madison, quien fue un bautista barra calvinista, y a él le fue dicho por aquel bautista barra calvinista en Virginia, Doc. John Leland, si usted no asegura todos esos derechos, Virginia no ratificará la Constitución. Virginia fue un estado bautista barra calvinista. Así que, nosotros tenemos una guerra entre el Concilio de Trento y las doctrinas de la Reforma, particularmente como fueron delineadas por Juan Calvino en sus Instrucciones de la Religión Cristiana. Calvino 1536 escribió las Instrucciones de la Religión Cristiana, él las concluyó cuando era de 27 años, y las dedicó al rey de Francia. Y por esa causa los jesuitas lo odiaron tanto, él fue desde Francia y residió en Ginebra hasta el día de su muerte, cuando llegó a ser gobernador de Ginebra. Es decir, Calvino y sus Instrucciones de la Religión Cristiana versus Loyola y su Concilio de Trento, si usted lo quiere redondeado en dos documentos mayores. Martín, ¿en qué año fue el Concilio de Trento? Phelps, desde 1545 a 1563, 18 años. Y Trento es un pequeño pueblo en Italia. Así que, este fue un concilio que tomó lugar en el pueblo de Trento, Italia. La Presbiteriana Confesión y Fe de Westminster, que fue finalizada en 1648, después de la Guerra de los 30 años, es otra extensión de las instrucciones de Calvino, y es por lo que estuvieron la Iglesia de Escocia y los acordantes cuando ellos resistieron el poder de Roma e Inglaterra. Ese documento es un máximo documento, y no es la nueva Confesión de Westminster, ese es el antiguo documento de 1648, donde ellos llamaron al Papa el hombre de pecado, aquel anticristo romano, y ellos también denunciaron la tiranía anticristiana. Y que es su deber usar lo que ellos llaman la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, de la que leemos en Efesios, capítulo 6, y la espada de la justa defensa, el alma, la espada. Así que, nosotros los calvinistas creemos que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra, y no rehusamos ir al campo de batalla cuando ello es necesario. Fueron los calvinistas quienes nos dieron nuestra libertad política en Inglaterra con Cromwell. Él fue un calvinista y un bautista independiente. Fueron los calvinistas en Holanda quienes dieron a los holandeses su libertad política, con Guillermo de Orange, y luego su hijo, el príncipe Mauricio, y entonces más tarde, en nuestro gran país, cuando fue Washington, el masón que no fue más a su logía masónica aquellos últimos 30 años de su vida, en sus propias palabras, y que fue un bautista y un calvinista. Él fue bautizado en la primera iglesia bautista de Nueva York por uno de sus capitanes, el pastor Gano, rodeado totalmente por calvinistas. Eso es el porqué ellos no se rindieron en Valle y Forge. Eso es el porqué, cuando ellos estuvieron indefensos, cuando ellos fueron a través de la nieve, descalzos, ellos soportaron eso porque fueron calvinistas creyentes de la Biblia y ellos rehusaron someterse a la tiranía del rey George, que fue controlado por los jesuitas. Y esa es el alma de nuestro país. Si nosotros perdemos esa alma, nosotros habremos perdido todo. y esos mismos bautistas, en la segunda enmienda, aseguraron sus derechos de portar armas, ya que ellos aseguraron el derecho, la espada de la justa defensa. Y la espada del espíritu está contenida en la primera enmienda, el derecho de tener la Biblia nunca quitada de ellos. Las dos espadas del calvinismo están aseguradas en la primera y segunda enmiendas. Sin esas primera y segunda enmiendas, todas las otras no son nada. Martín, bien, ya obtuve mi pregunta número 2. Así que, vamos a la número 3 de las 70. Risas cómo actúa la firma de la ley del acta de poderes de guerra de emergencia de 1950 por el masón presidente Harry Truman en la agenda jesuita. Phelps, primero de todo, Harry Truman, a quien los japoneses llamaron Harry el Sucio, cuando ellos oyeron que salió la película Harry el Sucio, ellos pensaron que era una película sobre Harry Truman, de acuerdo a mi amigo pastor japonés, Daniel Fuji, quien ya falleció. Harry Truman fue puesto en el cargo por los jesuitas, la maquinaria demócrata de Pensergasten, Missouri. Harry Truman se encaramó después de la muerte de FDR Franklin Delano Roosevelt, ya que él fue muerto en la casa de Bernard Baruch. Cuando él hizo eso, puso fin a la guerra con la farsa llamada la caída de las bombas nucleares, para crear a propósito la farsa más grande llamada la Guerra Fría, que habilitaría al Vaticano a golpear país tras país tras país, y reemplazar los líderes con dictadores, subordinados al Papa. Ese fue el propósito de la Guerra Fría. Y así, cuando Harry Truman en 1950 firmó la ley del Acta de Poderes de Guerra de Emergencia, la Guerra Fría estuvo en plena fuerza. Ellos estuvieron construyendo refugios antibombardeos, etc. Así que la nación estuvo en una especie de frenesí. Cuando él firmó eso en una ley, esto puso el país entero bajo ley militar o marcial, y eso es cuando las banderas en cada corte, estatal y federal, comenzaron a ser cambiadas. Y cada bandera de estado y cada bandera de US está ahora ataviada con bandas de oro. Y donde sea que usted ve una bandera ataviada con bandas de oro, eso significa que es la bandera del comandante en jefe. Ahora, si ella es la bandera del estado, ello significa que esa es la bandera del gobernador, como comandante en jefe. Y si es la bandera federal, o la bandera nacional, más correctamente, ella es la bandera del comandante en jefe en Washington. De modo que, todas nuestras cortes de justicia no son nada más que cortes de gobierno militar. Todas ellas proceden con procedimientos sumarios. El jurado no tiene poder de nulificación, el poder de rechazar una ley federal. Y ellos están simplemente siguiendo las leyes del imperio, que yo llamo la América de la enmienda 14, la cual es de un estilo militar, un país del estilo del rey de Inglaterra. Las cortes no son nada más que cortes de los tribunales del rey, como usted puede ver en los comentarios de Blackstone. La enmienda 14, sancionada en 1868, luego de la Guerra Civil Norteamericana, establece entre otras cosas la supresión del derecho de los ciudadanos al voto en caso de participación en rebelión. Y los bancos, cuando usted camina en cada banco, ellos todos tienen una bandera con banda de oro. El banco es lo que Inglaterra llamaría, en el tiempo de Blackstone, el banco del rey. Así que, nosotros tenemos el banco del rey, y tenemos el tribunal del rey. Y esto está de acuerdo al gobierno militar, de acuerdo al gran trabajo de Berkheimer, gobierno militar y ley marcial, publicado en 1914. Cuando Harry Truman hizo eso, existió una consumación de un gran plan para ponernos bajo el acta de poderes de guerra de emergencia, realmente, un gobierno de guerra. Tiempo de ahorrar luz del día adelantando los relojes una hora para aprovechar la luz solar, es lo que fue llamado tiempo de guerra. Este país únicamente tuvo tiempo de ahorrar luz del día durante la Segunda Guerra Mundial, y ellos llamaron esto, en ese tiempo, tiempo de guerra. Así que, nada ha cambiado. Nosotros nunca hemos vuelto a retroceder nuestros relojes. Estamos todavía en tiempo de guerra. El impuesto a las ganancias es un impuesto de guerra. Ello fue llamado un impuesto de victoria en 1942. De modo que la gente está pagando un impuesto de guerra, están bajo tiempo de guerra, están bajo un acta de poderes de guerra de emergencia, y las cortes son cortes de guerra. Martín, considerando el asesinato del presidente John Kennedy, lo cual podría tomar toda esta entrevista, usted dice que el asesinato fue ordenado por el general jesuita, ejecutado por el Papa Pablo VI, y llevado a cabo por el Papa americano, Francis Cardenal Spellman, quien, a su vez, usó a los caballeros de Malta, jefes masones, caballeros de Colón, y los dones de la mafia, incluyendo el FBI y la CIA, para llevar a cabo la orden desde Roma. ¿Querría usted explicarme por qué usted cree que su teoría sobre el asesinato es una representación exacta de los hechos? Phelps, seguro. Muy bien, número 1. Los poderes que están son apropiadamente delineados en su libro, y son probados a través de dos siglos, mostrando cómo es que todos fueron puestos juntos. Ahora, ¿por qué? Seré conservador y me apegaré a las razones de Fletcher Prouty, que él delineó en su JFK, y también su otro libro llamado El Equipo Secreto. La razón por la que Kennedy fue asesinado fue que él quiso poner fin a la guerra de Vietnam, y quiso poner fin al gobierno de la CIA. Eso da lugar a dos preguntas. ¿Quería Roma la guerra de Vietnam? ¿Y controlaba Roma la CIA? La respuesta es sí a ambas. Nosotros sabemos, a la vista, que la guerra de Vietnam fue llamada la guerra de Spelly, la guerra del cardenal Spellman. Él fue al frente de batalla muchas veces y llamó a los soldados americanos los soldados de Cristo. El hombre que fue el comandante de las fuerzas americanas fue un católico romano, miembro del CFR, posiblemente, no lo sé, un caballero de Colón, pero él fue el general William Westmoreland. Así que, Westmoreland fue agente del cardenal Spellman para asegurar que la guerra sea proseguida apropiadamente. Y otro supervisor de Westmoreland fue el chico del cardenal Spellman, Lyndon Baines Johnson, vicepresidente de Kennedy y su sucesor. Lyndon Baines Johnson fue un masón de grado 33. Él también fue parte del asesinato, junto con J. Edgar Hoover, otro masón de grado 33. Y Johnson fue por la muerte del cardenal Spellman a la catedral de San Patricio, y la fotografía puede ser vista en la obra de Coney y el Papa americano. Así que, Johnson estaba completamente a disposición y para el llamado del cardenal Spellman a través de carta de Loach, el tercero en control del FBI. De acuerdo a Kurt Gentry, en su obra Over, El hombre y los secretos, Deloach tenía un teléfono a un lado de su cama directo a Johnson, y Johnson podía llamarlo en cualquier momento. Deloach era un caballero de Malta, subordinado a Spellman. Spellman quería la guerra de Vietnam, ¿por qué? Spellman estaba controlado por los jesuitas de Fordham. ¿Por qué quería el general jesuita la guerra de Vietnam? La gente de Vietnam, los budistas, eran inconvertibles. Ellos no se convertían al catolicismo. Ellos no necesitaban de Roma. Había existido una presencia jesuita en Vietnam por siglos, de modo que eso los decidió que alrededor de un millón o más de budistas tendrían que ser purgados. Ellos continuarían más tarde esa purga de Camboya, con Pol Pot, y la purga está todavía por Tailandia. Hubo una purgación de Laos, Camboya, y Vietnam de todos esos budistas, tal como ellos purgaron los budistas de China con Mao Zedong, ya que Mao Zedong estaba completamente controlado por los jesuitas. Así que ellos querían la guerra de Vietnam. La otra cosa es que Roma está en control del comercio de la droga. El Vaticano controla todo el comercio de la droga, toda la heroína, todo el opio, toda la cocaína, cada cosa que sucede en Colombia. Colombia tiene un concordato con el Papa. Un concordato es un tratado con el Papa. Hitler tuvo un concordato. Mussolini tuvo un concordato. Franco tuvo un concordato. Ellos quieren establecer un concordato aquí, lo cual fue la razón para que Reagan reconociera formalmente la soberanía del Estado de la Ciudad del Vaticano en 1984. El más grande traidor que nosotros jamás tuvimos fue Ronald Reagan. Así que, ellos tienen un concordato. Colombia tiene un concordato. ¿Piensa usted que esas drogas manejadas fuera de Colombia, más un país que tiene un concordato con Roma, no están controladas por Roma? Si Roma no quisiera el negocio de la droga fuera de Colombia, ellos pondrían fin al concordato. El negocio entero de la droga está manejado por altas familias de la mafia fuera del país de Colombia, sujetas al general jesuita. Y el general jesuita manejó el comercio del opio, un par de siglos atrás, fuera de China. Ellos manejaron el comercio de la seda, el comercio de perlas. La película Shogun no es sino una leve remoción de la superficie sobre las naves negras jesuitas que traficaban en todo eso, seda y perlas y oro y ópalos y cada cosa que ellos pudieran extraer del oriente, incluyendo el opio. La guerra de Vietnam fue para consolidar y controlar este inmenso masivo mercado de la droga que inundaría cada ciudad americana con drogas, siendo traídas por la CIA con Sudamérica, y entonces distribuidas por la familia traficante a través de los Estados Unidos, Santos Traficante de Miami. Así que, tenemos la mafia y la CIA trabajando juntos en el comercio de la droga. Tenemos la mafia y la CIA trabajando juntos en el asesinato de Kennedy. La primera razón por la que el general jesuita en aquel tiempo, Jean-Baptiste Janssen, quiso a Kennedy fuera del camino fue a causa de que él iba a poner fin a la guerra de Vietnam. La segunda razón es que él quiso poner fin al reino de la CIA, a causa de que la CIA lo traicionó a través de George Bundy, por no dar la cobertura a los patriotas cubanos para retomar Cuba de aquel católico romano, entrenado por los jesuitas, bastardo bola de grasa, él es un bastardo, su padre fue un nazi, Fidel Castro. Kennedy fue traicionado por la CIA en la invasión de la Bahía de Cochinos, la cual sacrificó todos los patriotas en las costas de la Bahía de Cochinos, de modo que Castro no tuvo real oposición. Esta fue la misma táctica, usada por la CIA y la KGB en la cumbre, trabajando juntos con Angleton controlándolo, en la Revolución de Hungría, cuando la CIA fomentó aquella revolución, y luego traicionó a todos esos patriotas en las manos del ejército soviético y la KGB, lo cual enfureció a ciertos oficiales cumbres de la CIA. Es la misma táctica. Usted levanta una revolución y usted sacrifica a los hombres que verdaderamente quieren resistir. Cuando aquello sucedió, cuando George Bundy detuvo el apoyo aéreo de la invasión de la Bahía de Cochinos, aquello liquidó esa resistencia a Castro y lo entronizó en el poder. Y, desde luego, ello fue importante para los jesuitas ya que ellos lo habían entrenado a él. De modo que ahora Kennedy lucía mal. Él fue avergonzado por ese error evidente. ¿Qué quiere entonces hacer él? Él firma un memorándum, de acuerdo a Fletcher Prouty, y toma todo el poder de la CIA quitándoselo, y se lo da a la Junta de Jefes de Gabinete. La CIA fue construida por los Caballeros de Malta. Uno de los fundadores de la CIA fue Will del Bravo Bill Donovan, un católico romano irlandés, que son los más fanáticos, y su hermano fue un sacerdote dominico, Vincent. Así que, la CIA fue fundada por este alto católico romano, la primer cabeza, para solidificar el control católico vaticano sobre ella. Yo no estoy en contra del pueblo católico. Yo estoy contra la jerarquía de Roma. El pueblo católico americano no conoce nada de lo que está sucediendo. Porque si así fuera, habría una marcha en San Patricio el Pequeño Vaticano en Nueva York, mañana a la mañana. Así que yo estoy contra la jerarquía, estoy mostrando que Kennedy estuvo en contra de la guerra de Vietnam, y él iba a sacar a la CIA. Bien, los jesuitas habían introducido los altos soldados nazis en la CIA ya que los jesuitas estuvieron usando la SS para matar a los judíos en Europa. Cuando el Einsatzgruppen entró en Rusia, los jesuitas los siguieron con los SS y purgaron Rusia occidental de todos sus judíos. Eso es por lo que Stalin deliberadamente mató 40.000 de sus mejores oficiales. Eso es por lo que él echó a patadas a sus mejores generales, purgándolos, a causa de que él quería asegurar que el ejército rojo perdiera con el avance del ejército alemán, ya que siguiéndolo venía la SS y purgaría Rusia de los judíos que Stalin tanto odiaba. Y de paso, la justicia es siempre poética ya que la hija de Stalin se casó con un judío. Ahora, la CIA estaba compuesta de los SS. La CIA ahora era un brazo, y el brazo de la inteligencia, del Vaticano. Los Caballeros de Malta estaban en todo. Casey fue un Caballero de Malta. Angleton fue un Caballero de Malta. Los caballeros estuvieron en esto y aquello. Angleton manejó el escritorio del Vaticano, y ese es un escritorio dentro de la CIA que tenía una conexión directa al Vaticano. Así que, Kennedy quiso poner fin a esta comunidad de inteligencia. Eso fue su fin. En consecuencia porque alguien intentó poner fin a la CIA, e intentó poner fin a la guerra de Vietnam, y también a causa de que él atacó al Banco de la Reserva Federal de los Jesuitas, imprimiendo vales de los Estados Unidos, ellos se desembarazaron de él. Ellos mataron a nuestro único presidente católico romano. Y eso es otra pieza de justicia poética que un católico romano, no protestantes tal como Harry Truman, FDR, y otros, fue un católico romano quien verdaderamente trató de resistir al poder temporal del Papa en este país. Y de todos modos, aun cuando Kennedy fue, en los hechos, un socialista y comunista, al menos él resistió el poder temporal del Papa. Y por eso nosotros deberíamos estarle agradecidos y recordar su nombre. ¿Pero qué le hicieron ellos a su nombre? Lo han criticado severamente. Lo arrastraron al barro. Toda vez que usted ve de él en televisión, ellos se detienen delante de su carácter de mujeriego, lo cual yo no niego, pero por mi Dios. ¿No podemos nosotros darle algún crédito donde el crédito es debido? Eso es por lo que ellos se desembarazaron de John F. Kennedy. Y entonces, desde luego, tan pronto como él fue asesinado, John Cone, la cabeza de la CIA, el día siguiente fue a la Casa Blanca y ellos revirtieron el memorándum de Kennedy sobre terminar la guerra de Vietnam e hicieron una guerra con carta blanca, de gran escala. La CIA entonces es tremenda y fuertemente financiada, ya que esa fue una guerra de la CIA. Y allí ellos probaron toda su nueva tecnología, sus máquinas antigravedad, sus hombres a los que ellos trataron de hacer igual al hombre del millón de dólares, personaje de serie televisiva con partes robóticas insertadas en el cuerpo, sinónimo de alta tecnología. Ellos probaron toda su nueva tecnología en Vietnam. Ese fue su gran teatro experimental, y Kennedy lo sabía. Él lo sabía, y él sabía que el pueblo americano no tenía idea de lo que estaba sucediendo, y él trató de resistir eso, aún contra las advertencias de su padre. Ya que su padre era el más poderoso caballero de Malta en el imperio. Martín, ¿algunas teorías sobre por qué ellos eliminaron al Junior? El hijo de Kennedy que fue asesinado después Phelps, sí. De acuerdo a Tom Kunkle, en su publicación, John F. Kennedy, Jr. quiso encontrar a los reales asesinos de su padre, y él tuvo el poder de publicar la conclusión. Así que ellos lo sacaron del medio. Ellos no permitirían que eso suceda. Martín, ¿por qué usted no ha sido eliminado? Phelps, a causa de que yo soy inmortal, hasta que el Señor esté completo conmigo. Yo soy un calvinista y un bautista, y nosotros creemos en la soberanía de Dios. Y mientras nosotros estemos operando en su voluntad, ellos no pueden tocarnos, sin importar cuánto sea el poder que tengan. Martín, es por lo que nosotros podemos estar teniendo esta conversación. Phelps, es por lo cual nosotros podemos estar teniendo esta conversación. No piense por un momento que ellos no están grabando este teléfono. Ellos saben de esto. El asunto está aquí. Nosotros estamos hablando sobre un providencial, soberano Dios que desea moverse, usando segundas causas, hombres, igual a como el diablo lo hace. El diablo siempre usa segundas causas, hombres. Así, está un grupo de hombres versus otro grupo de hombres, y un camino lleva a la maldad, y el verdadero, poderoso Dios guía a la bondad. El problema es con nosotros, hay muy pocos hombres que quieren creer a Dios todavía. Nadie cree que Él puede librar todavía. Queda solo un puñado de nosotros que dice, bien, nosotros haremos su voluntad, vamos a confiar en Él en su poder. E igual que los hebreos que estaban listos para ser tirados en el fiero horno de Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos. Vamos a decir la verdad. Martín, veamos aquí. Puedo dejar de lado un montón de estas preguntas. Ya que muchas de ellas parecen irrelevantes, en cierto modo, irrelevantes ante nuestro tiempo presente ya que hay tanto sucediendo ahora mismo. Pero, por favor. Yo estoy simplemente atónito leyendo en su libro todas las cosas históricas que han sucedido como un resultado de esas malas personas. Usted dedicó el libro a cuatro católicos romanos de quienes, estoy seguro, ninguno o solo pocos han jamás oído, Charles Chiniqui, Jeremiah Crowley, Emmett McLaughlin y Alberto Rivera. ¿Por qué a ellos? Phelps, a causa de que esos hombres católicos romanos fueron sacerdotes. Ellos dejaron el sacerdocio y dijeron la verdad sobre lo que realmente estaba sucediendo. Y todos esos cuatro hombres, excepto uno, pienso que Emmett McLaughlin, pagaron con su vida. Chiniqui fue el gran denunciante del asesinato jesuita del presidente Lincoln, cuando él escribió su obra maestra 50 años en la iglesia de Roma en 1886. Él probó que Lincoln fue asesinado por los jesuitas, y que eso fue tapado por nuestro gobierno en aquel tiempo. Jeremiah Crowley, ese sacerdote fue un gran irlandés que vino aquí y, viendo la corrupción de la arquidiócesis en Chicago, que estaba tan corrupta, él la dejó y la denunció. Y, desde luego, él más tarde vino a Cristo y llegó a ser un creyente de la Biblia, por lo cual ellos le llamaron protestante. Los protestantes hoy no creen en la Biblia. El protestantismo de hoy es una cáscara vacía, no es nada. Pero, atrás entonces, en 1912, ellos creían en la Biblia. Crowley, entonces, denunció muchas cosas, y una de las cosas que él denunció, y que me ayudó a mí con esto, fue que él advirtió que los jesuitas, con los caballeros de Colón, quienes, él dice, los caballeros de Colón, fueron llamados así en honor a Cristóbal Colón, que él nos dice fue un judío español y un pirata y un destructor de la inocencia de jóvenes mujeres, ese Colón no fue cristiano. Él tiene una tremenda sección en su libro sobre Colón. Que el propósito de los caballeros de Colón fue cumplir las políticas jesuíticas, y parte de esa política fue restaurar el poder temporal del Papa ya que, usted recuerda, el Papa lo hubo perdido en 1870 y ellos quisieron recuperarlo. Y ellos lo recuperaron con Mussolini en 1929. Bien, en el libro que Crowley escribió en 1912, él dice que Taft, Kettler y Roosevelt fueron todos arreados como ganado ante el Papa y los cardenales de Nueva York. Y él dijo que ellos van a usar a nuestros militares para restaurar el poder temporal del Papa alrededor del mundo. Y eso fue absolutamente correcto. Eso es la política exterior americana. Y el Concilio de Trento es la política exterior americana de hoy. Eso es lo que está sucediendo en Serbia y Bosnia. Es el Concilio de Trento, los jesuitas usando la fuerza aérea americana para bombardear a ese pueblo ortodoxo para hacerlo trizas. Pero esa fue la gran contribución de Crowley. El siguiente, Emmett McLaughlin escribió varios libros. Él escribió El Padre del Pueblo. Él escribió Crimen e Inmoralidad en la Iglesia Católica, mostrando que las naciones católicas son más inicuas y más criminales que las naciones protestantes, y él probó esto con estadísticas de las cárceles. Emmett McLaughlin también escribió otro libro llamado El asesinato de Abraham Lincoln, donde él, otra vez, mostraba que Lincoln fue asesinado por los jesuitas. Así que, Emmett McLaughlin salió de la Iglesia Católica. Para mi conocimiento, él nunca nació de nuevo. Él nunca fue salvado, pero él dijo la verdad. Él se casó con una monja y vivió una vida virtuosa y honorable después que él renunció. El último fue, desde luego, Alberto Rivera, quien fue grandemente odiado por el Vaticano ya que él fue un muy alto jesuita quien salió y, en los años 60 tardíos, alrededor de 1969, denunció el poder de Roma en el movimiento ecuménico, que Roma controlaba a Catherine Kuhlman, que Roma controlaba a Billy Graham, que Roma controlaba, virtualmente, nuestro gobierno, Ronald Reagan. Reagan, cuando tomó el juramento del cargo, tenía de frente al obelisco, indicando que este país tendría finalmente un concordato. Así que, Alberto Rivera se convirtió a Cristo, maravillosamente, y él lanzó un ministerio llamado el Centro de Información sobre el Anticristo, desde Los Ángeles. Ellos trataron de matarlo cinco veces. Un dentista insertó una aguja entre sus dientes, tratando de producirle una infección en el cerebro. Cuando ella agonizaba, alrededor de un año más tarde, ellos no habían podido encontrarla. Cada uno estaba orando por él. Y se la descubrió cuando él fue a otro dentista. Él se la removió. Fue empujado frente a un tren subterráneo. Ellos trataron de matar al hombre 5 veces y finalmente él murió, creo que de cáncer, en un hospital, alrededor de 3 años atrás. Pero esos 4 hombres maravillosos, grandes, sacerdotes católicos hicieron lo mejor para denunciar el poder de Roma y sus intentos de destruir nuestra nación soberana, protestante, creyente de la Biblia. Y así, se lo dedico a ellos. Martín, ¿qué lo impulsó a usted a escribir este libro? ¿Qué lo llevó a esto? Phelps, yo siempre fui enseñado a ser un patriota primero y por delante, América primero, y toda otra cosa segundo. Luego, cuando llegué a conocer al Señor, a los 17 años, entendí que la Biblia enseñaba la misma cosa, que el Señor ha instituido las naciones. El Señor nunca instituyó gobiernos mundiales. Eso es siempre el resultado del trabajo del diablo. Así que, siendo un patriota y un nacionalista, creyendo en la soberanía nacional, fui salvo a los 17, entré a la Fuerza Aérea, estuve acuartelado en un área de armas nucleares por 3 años en Alemania, regresé y comencé a ir a la Academia Bíblica. Cuando fui a la Academia Bíblica, surgió el tema de la King James, la mejor y más importante versión de la Biblia en el idioma inglés, como si esa fuera una versión arcaica. Y esa era la que yo usé y nunca había pensado en ella. Bien, algunos estaban usando la NIF, algunos la NAS, que son versiones modernistas de la Biblia en inglés, y yo pensé, bien, si ellos quieren usar esas, está bien, pero yo usaré la King James. Yo encontré que el texto griego en que se basaba la traducción de la King James, el Textus Receptus, era el texto griego de la Reforma. Él representa el 95% de los manuscritos existentes que nosotros tenemos hoy. Pero el texto griego que sirve de base a todas las otras versiones era el texto griego de Westcott, lo cual yo descubrí entonces que era realmente una conspiración para adulterar el Textus Receptus en Inglaterra, liderado por Brockefoss Westcott y Anton Mayor, quienes eran mariólatras, adoradores de María. Más tarde, descubrí que ellos habían invitado al cardenal Newman para sentarse en el comité de revisión. Bien, el cardenal Newman fue un traidor a la iglesia anglicana, con su Ida 90, la cual arrojó a la iglesia anglicana. Él entonces dejó Inglaterra y fue entonces hecho un cardenal por Pío IX. Así que, aquí tenemos que el cardenal Newman y E.B. Pusey habían sido invitados para sentarse en este comité de revisión. El resultado final fue la producción de un texto griego que era pro Vulgata Latina de Jerónimo. La Vulgata Latina de Jerónimo es la base para el texto Reims Novae que fue publicado en 1582, que estaba intentando rivalizar con el texto inglés de William Tyndale, que más tarde llegaría a ser la versión King James de 1611. Así que ahora yo veo esta horrible mano jesuita en mi academia bíblica, intentando privarme de la palabra de Dios, la versión autorizada de 1611, en su actual edición de 1769. Ahora, yo pensé bien, aquí están los jesuitas, ¿qué otra cosa han hecho ellos? Y la siguiente cosa a que fui guiado fue al asesinato de Lincoln. Y puedo acordarme de mí leyendo la suprimida verdad sobre el asesinato de Abraham Lincoln de Burke McCarthy, recorriendo así el salón, cuando estaba en la academia. En la academia bíblica luego de su regreso de la base de la Fuerza Aérea. Martín, para mí, una de las más motivantes porciones de su libro fue la serie de revelaciones sobre Lincoln. Quedé atónito con eso. Phelps, eso es lo que ellos hicieron. Recuerde, Lincoln no estaba con la enmienda 14. La enmienda 14 sancionada en 1868, luego de la Guerra Civil Norteamericana, establece entre otras cosas la supresión del derecho de los ciudadanos al voto en caso de participación en rebelión y que excluía a prácticamente todos los ciudadanos de los estados sureños del país. Él quiso reingresar esos estados sureños a la Unión en las mismas pisadas en que ellos la habían dejado, lo cual nos hubiera dejado con una república federal como Washington la hubo establecido. Eso los jesuitas no podían permitirlo. Esto debería ser convertido en un imperio. Los estados deberían ser provincias subordinadas a Washington. Y la enmienda 14 podría lograr eso con la regresión de la ciudadanía. Y Lincoln había sido reelecto, y él estaba listo para detener eso, y eso fue lo que lo mató. Kennedy estuvo listo para implementar sus cosas. Ellos no le dejarían ser reelecto. Martín, ahora algo totalmente aparte. ¿Usted se ha topado alguna vez con la Biblia de Jefferson? Phelps, la Biblia de Jefferson, y puede ser que usted sepa esto, es Mateo, Marcos y Lucas. Y Thomas Jefferson, siendo un deísta, siendo el pagano que él fue, recortó todo lo sobrenatural de esos 3 evangelios. Jefferson fue un deísta. Él estuvo envuelto con los masones franceses que estaban envueltos en la Revolución Francesa, y él no estuvo aquí durante la escritura de nuestra Constitución protestante. Así que, el Señor le puso a él fuera del cuadro. Jefferson fue solo usado para ayudar con la revolución, ya que el Señor usa a los impíos para cosas buenas. Pero Jefferson copió mucho para la Declaración de la Independencia de la Declaración de Mecklenburg, escrita por presbiterianos calvinistas de Carolina del Norte, cuando ellos se separaron, cuando ese condado de Mecklenburg se separó de las colonias. Martín, nunca oí de ello. Phelps, sí, usted encontrará eso en escritos presbiterianos. Puede encontrarlo en D. James Kennedy, él tiene algo sobre eso. Y Jefferson copió, hasta el fin. Y a este fin nosotros dedicamos nuestras vidas, nuestras fortunas, y nuestro sagrado honor. Eso fue copiado directamente de la declaración de Mecklenburg. Jefferson fue un plagiario. Él fue un alto masón. Y él estuvo fuera de aquí al tiempo de la redacción de nuestra constitución. Y la razón por la que el pueblo de Virginia lo eligió a él para el cargo fue a causa de que él fue un hombre de los derechos del Estado, defensor de los derechos de los estados componentes de la Unión. Él quiso limitar los poderes en Washington, y eso era una buena cosa. Y cuando Jefferson fue electo, él deshizo cada cosa que el rey presidente John Adams había hecho con sus leyes de extranjeros y sedición, ya que John Adams quería ser un rey, y Jefferson deshizo eso, y Jefferson obtuvo 2 términos por aquello. Martín, estoy mirando algunas cosas que están un poco más atrás ahora. La secreta moneta. ¿Cuál es el significado de eso? Phelps, las instrucciones secretas ver extractos al fin de esta entrevista constituyen el manual que le he dado a los jesuitas profesos, aquellos bajo el juramento extremo. El juramento es presentado completo al final de esta entrevista. Y este manual les dice cómo conducir sus planes, subyugando pueblos y naciones al jesuita general, y por lo tanto, al poder temporal del papa. Les dice cómo han de engañar. Muestra cómo ellos han de estafar a viudas ricas de sus fortunas, tal como lo hicieron con la segunda esposa de Astor que sobrevivió a la catástrofe del Titanic. El manual muestra su forma general de hacer las cosas. Este libro particular no puede ser conocido, y si este es alguna vez publicado, ellos negarán su existencia. Pero cuando usted ve las obras que los jesuitas han hecho, ellas están en completo acuerdo con la secreta moneda. Hay una muy interesante sección en el libro de Edwin R. Sherwin El corazón de los ingenieros del infierno, escrito en 1886, creo, otra obra suprimida. Ella está usualmente en los archivos de todas las más antiguas librerías atrás de aquí. Y él muestra cómo esta secreta mónica fue descubierta en Sudamérica por un masón, y el masón se ingenió para escaparse a una logía después de ser disparado. Él trajo la secreta mónica a la logía, y entonces ciertos masones vieron la secreta mónica. Hay ciertos masones de bajo nivel que creen que la orden de los jesuitas es su enemigo, así que eso es por lo que ella fue traída a la logía y entonces publicada. Pero los masones de alto nivel, por supuesto, trabajan con ellos. La secreta mónica se descubrieron una vez de esa forma. Se publicaron en Holanda. Luego, en 1857, fueron reimpresas para Martín. Las cartas provinciales de Pascal tuvieron un devastador impacto en denunciar a los jesuitas. ¿Por qué? Phelps. Blaise Pascal fue un hugonote, un calvinista francés. Así que aquí nosotros tenemos otro hombre sin temor. Él no tiene temor a la muerte. Él va a decir la verdad. Así que Blaise Pascal escribió una serie de cartas que fueron escritas a y desde provinciales, y él las escribió en una manera satírica, eso desde luego excitó la maravillosamente francesa. Los franceses, desde luego, vinieron a la conclusión de que eso era absolutamente la verdad, y ellos se movieron para suprimir a los jesuitas otra vez. Pero sus cartas provinciales son consideradas un clásico. Blaise Pascal también escribió algunas otras grandes obras también. Martín, el Papa Ganganelli Clemente XIV abolió la orden enteramente en 1773, y fue asesinado como resultado. Phelps, correcto, él fue envenenado. Martín, la orden fue similarmente abolida 39 veces desde diferentes reinos a través de Europa. No se necesita ser un genio para entender que algo estaba terriblemente mal con este grupo. Phelps, correcto. ¿Son todos esos pueblos fanáticos? ¿Son todos esos pueblos de cerebro lavado y protestantes fanáticos los que abolieron la orden jesuita? Usted encontrará la más grande resistencia a los jesuitas en países católicos, por los monarcas católicos. Y ese es el porqué los monarcas católicos romanos y la nobleza de hoy no osan resistirlos. Los Kennedys no triunfaron en tocarlos. Los monarcas de Europa no triunfaron en tocarlos. Los Habsburgos no triunfaron en tocarlos, ya que los jesuitas han vindicado su poder en la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, bien, entonces ellos fueron para suprimir a los jesuitas otra vez en Europa y ellos fueron, en su mayor parte, echados de Europa en los 1800. Todas las naciones de Europa los prohibieron. Alemania los prohibió en 1872. Y así, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que constituyen la Segunda Guerra de los 30 años, fue la venganza por eso. Y desde entonces, nadie los toca. El Papa Ganganelli abolió a los jesuitas con una bula papal. Los jesuitas la llaman un transitorio. Esta no es un transitorio, ella está en la biblioteca de las bulas, y es llamada Dominica Redemptor Nostor. Ese es el nombre de una bula. Y cuando él los abolió para siempre, para que ellos no hablaran sobre su abolición, para que ellos no enseñaran. Él confiscó todas sus riquezas y tierras y propiedades. En su mayor parte, los dominicos se apropiaron de eso, que es por lo que a los dominicos les fueron cortados sus penes durante la Revolución Francesa. Eso es por lo que los jacobinos les hicieron eso. Eso fue una venganza de los jesuitas. Ustedes no osen tomar nuestras propiedades, muchachos. Y ustedes no osen hacer una inquisición contra nosotros. Los jacobinos mataron prácticamente cada dominico en Francia. Martín, ¿por qué fue el asesinato de Guillermo de Orange tan significativo? Phelps, Guillermo de Orange fue el padre de la libertad religiosa. Guillermo de Orange es el hombre que dio a los judíos la libertad de venir a Ámsterdam. Y los judíos llamaron a Ámsterdam la Nueva Jerusalén. Guillermo de Orange fue un católico para comenzar. Recuerde cuando él estuvo en el bosque, cazando con el rey de Francia, y el rey de Francia le reveló sus planes para destruir todos los protestantes en Holanda, Guillermo guardó silencio. Y eso es por lo que él fue llamado Guillermo el Taciturno o Guillermo el Silencioso. Así que, él albergó todo eso en su corazón, y regresó a Holanda determinado a que él libraría a los calvinistas y a los protestantes de su aniquilación. Guillermo fue a Alemania con su esposa alemana, y él, de acuerdo a Motley en su La República Alemana, levantó un ejército de alemanes y ellos no tuvieron éxito en liberar Holanda. Y así, fueron los holandeses mismos quienes se unieron a Guillermo de Orange en un intento de liberar el país, lo cual ellos finalmente hicieron como los bravos mendigos del océano. Así, Guillermo fue una gran inspiración. Él levantó vuelo del asedio de los fanáticos católicos romanos españoles, guiados por los jesuitas, cuando el Señor providencialmente liberó y envió un poderoso viento sobre los diques, e inundó el área entera, e inundó a los soldados españoles. Y entonces, luego de que eso sucedió, él envió otro poderoso viento del oeste y sopló el agua atrás sobre los diques. Eso es un hecho histórico. ¿Por qué es que nosotros no oímos esto en historia? Por la misma razón que no oímos de cuando Luis XIV trajo su ejército a través del río en Holanda para matar todos esos holandeses, en 1672, justo alrededor de allí, ese río, justo donde el ejército estaba cruzando, se derritió y el ejército francés entero fue al fondo del río, como resultado de las oraciones de esos protestantes de Holanda. Nosotros no estamos enseñando eso tampoco. El asesinato de Guillermo de Orange fue probablemente el segundo más significativo acto de dominación jesuita, luego de la muerte de Coligny en la masacre de San Bartolomé. Ya que primero está la masacre de San Bartolomé, y entonces la muerte de Guillermo de Orange. Y, desde luego, Guillermo de Orange fue disparado por un asesino controlado por los jesuitas, Balthazar Girard, en su propia casa. Y las últimas palabras de Guillermo, desde luego, fueron, Dios sé misericordioso con estas pobres personas. Martín, ¿qué es el Instituto Real de Asuntos Internacionales? Phelps, el Instituto Real de Asuntos Internacionales es lo mismo que el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, norteamericano. El Instituto Real dirige el Imperio Inglés y el Británico, lo que alguna vez fue parte del Imperio Británico, justo como el CFR dirige nuestro país, ellas son organizaciones hermanas. Martín, ¿dónde están ellas basadas? Phelps, ellas están basadas en Londres. Martín, ¿y quién está a la cabeza? ¿Lo sabe usted? Phelps, yo no lo sé justo ahora. La sociedad John Birch escribió un montón sobre eso, y ellos denunciaron al CFR y al Instituto Real de Asuntos Internacionales. Adrian Stang ha escrito un montón sobre eso. Martín, ¿qué fue la conspiración de la pólvora de 1605? Phelps, la conspiración de la pólvora de 1605 fue el intento jesuita de destruir lo que William Witt, y Witt fue el gran escritor que escribió una historia popular del sacerdocio, 1835, él dijo que eso fue un intento jesuita para destruir nuestro gran rey Salomón, el rey Jaime I, junto con el parlamento protestante entero. Ya que, recuerde, Elizabeth I había expulsado a los jesuitas de su imperio, y si ellos fueran aún capturados, ellos iban a ser traídos y descuartizados. Luego de que ella murió, la conspiración avanzó con William Cecil. Ellos nombraron al hijo de la reina María de Escocia como el rey de Inglaterra, más bien que el hijo de Elizabeth, ya que Elizabeth tuvo un hijo que fue el conde de Southampton, Wriothesley, y que fue el hijo de Edward de Bere, a quien nosotros conocemos como William Shakespeare. No hubo William Shakespeare. El hombre fue Edward de Bere. Él dirigía el Teatro Globe. Él fue el Lord Grand Chamberlain de la reina Elizabeth, y él secretamente tuvo un hijo que fue el tercer conde de Southampton. Él era el verdadero heredero al trono, no el rey Jaime VI de Escocia. Usted puede encontrar todo esto documentado en dos grandes obras. La primera es llamada Shakespeare Identificado y el autor es Lonely. La explosión de ese libro es llamada Esta estrella de Inglaterra, escrito por Tarleton y Dorothy Owen, en 1952, y es un trabajo de 1200 páginas, y en este ellos explican todos los papeles de Shakespeare y que ellos son, en las palabras de Hamlet, un breve extracto y crónica de los tiempos. Nada sino historia. Y luego está otro libro, Shakespeare fue algún otro, escrito por Duenny, y en ese libro él evalúa los 150 sonetos. En esos sonetos Edward de Bere puso su nombre. Bere ubre o Bere, él puso su nombre en acrósticos a través de todos los sonetos. Y en el último par de sonetos él puso su nombre en dobles acrósticos. Es maravilloso, mostrando que él escribió los sonetos. Martín, ¿por qué estaban los jesuitas tan enojados acerca del Edicto de Nantes, y cuál fue su significación? Phelps, bien, la revocación del Edicto de Nantes, que se puede pronunciar Nantes o Nantes. Como sea, el Edicto de Nantes fue promulgado por el rey Enrique IV. El rey Enrique IV fue un católico romano, pero él se convirtió al protestantismo y llegó a ser un hugonote. Pero a él no le fue permitido ocupar el trono de Francia hasta que él renunciara a su protestantismo. Así que, por causa del reino, él renunció a su protestantismo, y en 1610, creo, publicó el Edicto de Nantes. El Edicto de Nantes garantizó la libertad religiosa de todos los franceses. Eso incluía a los protestantes, calvinistas, hugonotes, lo cual desde luego incluía a aquellos que habían seguido al almirante Coligny, a quien los jesuitas asesinaron por medio de esa loba, Catalina de Medici. Con el Edicto de Nantes nosotros tenemos libertad religiosa en Francia. Esto no puede ser. Francia es la piedra angular del poder jesuita, así que no podía ser permitido que esto tome lugar. El concilio de Trento la había condenado, ya que es libertad de conciencia. Así que, luego de que ellos asesinaron a Enrique IV con Ravaillac, cuando ellos le apuñalaron en su corazón, de acuerdo a Sully y en sus memorias, ellos mataron a Enrique IV por esto, y también por intentar fortalecer a los holandeses. Ellos entonces, en 1685 derogaron el Edicto de Nantes, cuando los Beatles cantan sobre el Rey Sol en su álbum blanco, ellos están cantando sobre Luis XIV. Y eso le está diciendo a usted que los Beatles eran controlados por los jesuitas. El Rey Sol, Luis XIV que reinó, que gobernó Francia, por, creo, 60 años, él, a causa de su confesor jesuita, Pere Lachaise, derogó el Edicto de Nantes, y con eso, no más libertad religiosa en Francia. Y entonces ellos enviaron sus dragones franceses y decapitaron y mataron cada hugonote que ellos pudieran encontrar, conduciendo a 500.000 franceses fuera del país, la riqueza de Francia, la hombría de Francia, toda dejada para Holanda e Inglaterra. Eso destruyó a Francia. Desde entonces en adelante, Francia llegó a ser nada como nación. La Revolución Francesa nunca hubiera ocurrido si la anulación del Edicto de Nantes no hubiera tomado lugar. Por eso ahora, no hay Biblias en Francia. Y hasta este día, los franceses no han publicado nunca una versión de la Biblia del Textus Receptus en francés. Número 1, todas las Biblias francesas han sido producidas en países extranjeros, cuando ellas fueron traducidas al francés, a partir de Textus Receptus griego. Francia nunca lo ha hecho. Eso muestra el poder jesuita sobre Francia hasta este día. Y los franceses han sido probablemente los más valerosos, los más fuertes, los más agraciados, los más determinados en echar a los jesuitas de su país. Ellos los han echado, para mi conocimiento, tres veces, y otra vez, los jesuitas volvían, fomentando guerras, matando gobernantes, etc. Ellos condujeron a Eugene Sue al exilio, y murió de un corazón quebrantado. Ellos condujeron a Calvino al exilio. Él nunca pudo retornar a Francia. Todos los grandes hombres franceses fueron conducidos al exilio. Así que nosotros tenemos, como patriotas americanos, sentimos una gran camaradería hacia los franceses. Ellos nos ayudaron en nuestra revolución americana. ¿Y por qué nos ayudaron ellos? Porque los jesuitas habían sido expulsados de Francia. ¿Por qué nos ayudó España? ¿Por qué ellos ayudaron a financiar nuestra revolución? Porque los jesuitas habían sido expulsados de España. Así que luego vino la venganza sobre España y Francia, por ayudar a esta hereje, nación protestante, a venir a la existencia, vino la venganza con las guerras napoleónicas, cuando ellos mataron a Luis XVI y sacaron a los Borbones del trono de España. Esa fue la venganza de los jesuitas. Martín, por 30 años de guerra, desde 1618 a 1648, usted afirma que los jesuitas, a través de Fernando II, mataron 10 millones de personas. Esa es una importante afirmación. Phelps, esa afirmación viene de la Historia del Mundo de Ridpath, publicada en 1899. Y esa es su enciclopedia de su Historia del Mundo. Eso era de conocimiento común en 1899. La Guerra de los 30 Años fue un infierno sobre la Tierra para Europa. Dos terceras partes de Alemania fueron traídas de nuevo atrás para Roma. Fue arrasada, saqueada y destruida. Wallenstein y Tilly fueron los fanáticos generales católicos romanos que rapacearon, hicieron pillaje y saquearon cada cosa en su camino. Pero el señor levantó ciertos grandes generales como Gustavo Adolfo de Suecia. Él fue llamado el rey de la nieve y fue aquel que finalmente preparó el camino para la victoria de la guerra de los 30 años. Pero sin esa victoria protestante de la guerra de los 30 años, sin la paz de Westfalia, a la cual el Papa no fue invitado, no habría habido era moderna como nosotros la conocemos hoy. De acuerdo a cualquier historiador, la era moderna comenzó en 1648. Eso es cuando la guerra de 80 años en Holanda finalizó con España. Eso es cuando la guerra de los 30 años finalizó entre Fernando II y los protestantes de Alemania y Suecia, y así sucesivamente. 1648 es el maravilloso año en el cual la era moderna comenzó, cuando los inventores podían ir a Alemania y decir, bien, usted sabe, podría ser que la Tierra no sea plana, una forma de decir que se podía opinar libremente. Y quizás Leeuwenhoek pueda inventar el microscopio en Holanda, y entonces, más tarde, James Clerk Maxwell, quien fue un creyente de la Biblia, protestante presbiteriano, pudo escribir su tratado llamado Electricidad y Magnetismo, el padre de lo que nosotros conocemos hoy sobre electricidad y magnetismo. Ahora, la ciencia puede echar pimpollos y florecer. Ahora nosotros podemos tener literatura. Ahora podemos tener grandes escritores, como Sir Walter Scott, quien escribió grandes obras tales como Ivanhoe y Peveril of the Peak. Ahora nosotros podemos tener a Charles Dickens, otro protestante, quien escribió Historia de dos ciudades, una de ellas Londres y la otra Roma. Nosotros tenemos una gran literatura emergiendo como resultado de la era moderna. Pero los jesuitas en su determinación de destruir la reforma y la era moderna y llevarnos atrás a la era de las tinieblas, buscan revertir los efectos de la era moderna, y así, lo que fue logrado por la guerra de los 30 años. Y conocer la guerra de los 30 años es entender la segunda guerra de los 30 años, la cual comenzó en 1914 y terminó en 1945. El autor, apropiadamente, ve a la primera y segunda guerras mundiales como un mismo proceso Martín. En 1639, los jesuitas fueron también expulsados de Japón. Aparentemente los jesuitas nunca olvidaron eso. Phelps, ellos nunca lo olvidaron. Por más de 200 años ellos han estado expulsados. Y recuerde las palabras de Lincoln. Los jesuitas nunca olvidan ni perdonan. Así que, el tiempo de la venganza vino para Japón. El emperador los hubo expulsado, así que esa dinastía fue marcada. Finalmente, el emperador debería ser destruido o su dinastía entera debería terminar. Y así el tiempo de venganza fue el masivo bombardeo de la Fuerza Aérea Norteamericana, financiada por los jesuitas, como los jesuitas eran propietarios de Lockheed, Boeing, McDonnell Douglas y Grumman, y ellos usaron sus B-29 para bombardear Japón hasta hacerlo añicos. Usted puede obtener el hecho de que los jesuitas controlan esas compañías aéreas de los miles de millones del Vaticano por Abraham Manhattan. Martín, estoy tratando de remontar un poco más la corriente aquí, pero algunas de sus cosas antiguas son tan fascinantes, voy a ir hacia atrás y hacia adelante. Nuestros lectores van a tener que ser un poco flexibles en su lectura. Risas. Phelps, bien. Martín, en 1649 fue la masacre irlandesa. ¿Qué fue eso? Y discutamos el odio entre los protestantes y los católicos en Irlanda, como resultado de la masacre irlandesa. Phelps, bien. Desde luego, nosotros creemos en la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de prensa. Eso es una consecuencia del protestantismo, ya que todos los protestantes estaban defendiendo su derecho a creer en la Biblia en contra de las expectativas de Roma para que crean a los sacerdotes y los decretos de los papas. Muchos de los irlandeses eran nacidos de nuevo. Ellos vinieron a conocer al Señor. Se predicó mucho allí. De hecho, Patrick, del día de San Patrick, no era católico. Él fue un protestante. Y así, él fue un gran predicador protestante de Irlanda, y muchos, muchos irlandeses llegaron a conocer al Señor. Y su punto de localización fue primariamente en el norte, en Irlanda del Norte, la cual es hoy el Ulster, Belfast, etc. Bien, los jesuitas, en cumplimiento de su juramento sangriento, donde hacen y libran incesante guerra contra todos los protestantes, y todos los políticos liberales, ellos incubaron con la familia O'Neill el complot para matar a todos los protestantes irlandeses en Irlanda. Y me maravillaría si esa familia O'Neill estaba relacionada a Pippo O'Neill. En 1641, la masacre comenzó, llevada a cabo por los nobles católicos romanos y el populacho en Irlanda. Cuando ellos lanzaron esa masacre, ella continuó desde 1641 hasta 1649. La masacre finalizó cuando ellos mataron 150.000, pero ellos todavía enseñaban a los niños católicos a matar a los niños protestantes. Así que, los protestantes irlandeses estuvieron siendo masacrados en masa, por 8 años. Eso nunca es dicho cada vez que alguien está hablando sobre Oliver Cromwell, cuando Cromwell llegó con su ejército puritano y puso fin a eso, cuando él tomó Drogheda, y mató cada cosa viviente en Drogheda, hombre, mujer, niño, animal, cada cosa. Algunos dicen, oh, la bestia Oliver Cromwell. Miren lo que le hizo a Drogheda. ¿Qué sobre esas bestias matando a esos protestantes irlandeses por 8 años, reventando la cabeza de los bebés, estrellándolos contra las paredes, así como lo hicieron guiados por los sacerdotes? Eso fue exactamente igual a lo que ellos hicieron en Croacia con los serbios en la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos extraían los ojos de los serbios, donde un sacerdote en particular tenía 23 kilos de ojos. Ellos estaban haciendo la misma cosa a los protestantes de Irlanda. Así que, cuando Cromwell llegó, y ello fue una venganza por la masacre irlandesa, y la masacre irlandesa no fue lanzada por los protestantes, ella fue lanzada por los jesuitas de acuerdo al libro de los mártires de Fox. Y usted puede encontrar la narración entera allí, la cual es un clásico que todo inglés usó para leer con la Biblia King James. Martín, ¿cree usted que Gran Bretaña es verdaderamente protestante, o controlada por los judíos, o controlada por los jesuitas? Phelps, controlada por los jesuitas. Martín, ¿por qué? Phelps, bien, retrocedamos. Para entender el hoy debemos retroceder hasta las guerras napoleónicas. Cuando Napoleón vino al poder, él fue traído al poder en Córcega. Cuando los jesuitas fueron suprimidos, uno de sus principales lugares de estadía durante su supresión fue la isla de Córcega. Los jesuitas, recuerde, habían culminado los elevados ritos de la masonería con Federico el Grande, y entonces usaron a su masón francés Napoleón para ejecutar su venganza. Sin embargo, los jesuitas fueron también protegidos durante su supresión en Inglaterra. Un muy rico terrateniente, y usted puede encontrar esto en Historia del Mundo de Ritpat, dio su maravilloso, bello, estado de Stone Just a la orden jesuita. Y desde entonces en adelante, los jesuitas recibieron protección del rey Jorge III, y usted encontrará esto en los jesuitas de Mitchell. Mitchell es un historiador inglés. Bien, así que los jesuitas están ahora protegidos por el rey Jorge III. Bien, ellos van a mantener su trono. Los jesuitas usaron el ejército inglés y la flota en la resistencia a Napoleón, de modo que ambos lados están así controlados, así que entonces los jesuitas pueden controlar el porvenir. El resultado final es que, luego de que Napoleón logró cada cosa que los jesuitas querían que hiciera, la expulsión de los caballeros de Malta, la quita de los católicos romanos de sus tronos, la prisión del Papa por 5 años, etc. Entonces se le ordena a Napoleón a abandonar su ejército en las nieves de Rusia, matando todos esos patriotas alemanes y franceses, de modo que quedarán muy pocos patriotas en Europa para resistir la tiranía que vendría en Francia con Luis XVIII, a quien los jesuitas pusieron sobre el trono. Luis XVIII estuvo en el exilio, en Inglaterra, en una sala propiedad del rey Jorge, esperando la finalización de las guerras napoleónicas. Así que, los jesuitas pusieron de nuevo a Luis XVIII en el trono. Él readmitió a los jesuitas, lanzó la Inquisición, justo igual que lo hicieron con Fernando VII cuando ellos le restauraron el poder en España después de las guerras napoleónicas. ¿Y dónde obtuvieron su protección esos monarcas? Del rey Jorge III. El rey Jorge fue usado por los jesuitas para restaurar su poder en Europa, luego de las guerras napoleónicas, luego de que ellos castigaron al Papa y los monarcas. Así que, es realmente desde 1795, justo alrededor de entonces, que los jesuitas han controlado Inglaterra. Ellos han controlado a los caballeros, ellos han controlado al rey. Totalmente a través del siglo XVIII. Ahora, Inglaterra nunca iría a la guerra contra Francia otra vez. Inglaterra se pondría del lado de Francia durante la guerra de Crimea. Inglaterra estaría del lado de Francia durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Inglaterra y Francia están juntas, ambas controladas por los jesuitas, aunque Francia es predominantemente un país católico, e Inglaterra era, al menos en su superficie, un país protestante. ¿Por qué entonces deberían ambos trabajar juntos, teniendo ambos la misma política exterior? ¿Por qué? Porque los jesuitas controlan ambos países. Cuando Rothschild envió esa nota, por medio de Rost, a Londres, diciendo que Napoleón había ganado la batalla de Waterloo, mintiendo, pues Napoleón había sido derrotado en Waterloo por el ejército inglés y prusiano, eso es por lo que las acciones se desplomaron, y todos los jesuitas compraron todas las acciones, en Londres, y obtuvieron el control del Banco de Inglaterra. Los jesuitas entonces hicieron a Londres su centro comercial del mundo, y Roma su centro religioso, apuntando a que algún día Jerusalén pudiera ser ambas cosas. Así que ahora los jesuitas están en control de Inglaterra. Después de las guerras napoleónicas, nosotros tenemos el Congreso de Viena en 1815, y adivine quiénes están allí. Todos los representantes del rey Jorge. Inglaterra está representada en el Congreso de Viena, el arreglo después de las guerras napoleónicas. Si Inglaterra era verdaderamente protestante, ellos nunca hubieran ido allí. Ahora los jesuitas están en control de Inglaterra durante todos los 1800, y ellos usan el Imperio Británico para fomentar el poder del Papa. Inglaterra ha estado bajo el control de Roma, el control del Papa, desde entonces, como máximo desde 1850. Y yo digo desde 1795. Martín, hablemos sobre Isabel II. Phelps, Isabel II es una maligna, malvada reina. Ella es la cabeza de los caballeros de Malta en Inglaterra. Ella hace una reverencia ante el Lord Mayor en la vieja Londres, y ella va y visita a los jesuitas de Stone Just, teniendo completa lealtad con ellos y hará cada cosa que le digan que haga, o ellos se desharán de ella exactamente como ellos lo hicieron con el resto de todos los monarcas en Europa. Martín, así que usted la ve a ella como un peón. Phelps, ella es solo un peón, seguro. Ella no es nada. Recuerde, hombres blancos gobiernan el mundo. Malignos, blancos, sodomitas, hombres homosexuales gobiernan el mundo, y esos son los altos jesuitas, con sus altos caballeros de Malta y altos masones, ellos gobiernan. Y esas mujeres que están envueltas son solo peones en su juego, tal como la reina de Holanda, para dar la apariencia de que esas naciones tienen un monarca soberano, cuando de hecho, ellos son solo herramientas. Inglaterra ha hecho algunas cosas horribles, terribles cosas, y todas esas cosas que ellos han hecho han ido acrecentando y beneficiando a la orden jesuita. Ellos nunca resistieron a Napoleón III. Napoleón III fue un fanático masón católico romano, sujeto a los jesuitas, quien fuera el rey de Francia por 18 años, en el Segundo Imperio. Inglaterra nunca le resistió. Ellos pelearon junto con él en la Guerra de Crimea. Y Napoleón III dedicó todas sus naves a la Virgen María. Inglaterra ha estado del lado de los jesuitas desde 1815, no más tarde. Así que, eso significa que el servicio secreto británico está trabajando totalmente para Roma, a través de los 1800. Martín, ¿cómo hicieron los jesuitas para recuperar el control del Vaticano en 1814? Phelps, recuerde que ellos estaban en control de Napoleón. Un jesuita de nombre Abias Yeyes, usted puede encontrarlo, otra vez, en Historia del Mundo de Ritpat, Abias Yeyes fue un individuo entrenado por los jesuitas, y yo creo que él fue un jesuita. Él estuvo en el directorio, él estuvo también en el consulado, él estuvo en el puesto de segundo consejero. Napoleón fue el primero, él fue el segundo. Él fue el asesor y director de Napoleón. Abias Yeyes, siendo el jesuita que fue, ordenó a Napoleón a aprisionar al Papa por 5 años, y él lo hizo. Así que el Papa estuvo en prisión por 5 años hasta 1814, cuando él restauró la orden jesuita. El Papa, antes de aquel, fue matado. Ellos le trajeron sobre las montañas de los Alpes, y él murió a través de esa debacle. Los jesuitas acabadamente humillaron al papado. Ellos usaron sus soldados franceses para volcar la silla de San Pedro, y encontraron escrito en árabe, no hay otro dios sino Alá, y Mahoma es su profeta. Y eso es lo que está bajo la silla de San Pedro hoy. Ella fue robada de algún califa durante las cruzadas. Así que, ellos intimidaron completamente al papa y mostraron su poder. El papa entonces los restauró a ellos con una bula papal, invocando la venganza de los apóstoles Pedro y Pablo, bla, bla, bla, contra cualquiera que suprimiera de nuevo la orden jesuita. Cuando los jesuitas fueron reinstalados en todo su poder, allí es cuando ellos estuvieron en control del papa, y lo están desde entonces. Cualquier papa que los resista será castigado o muerto. Y todos los papas lo saben. Cuando Pío IX quiso una constitución liberal para el pueblo italiano en 1849, todos los italianos estuvieron delitados. Aquí está un papa liberal. Él nos va a dar derechos constitucionales. Vamos a tener una constitución. Los jesuitas levantaron una revolución con Garibaldi y sus masones, y sacaron a Pío IX de su trono. Sobre este punto muchos historiadores consideran más bien que Garibaldi y los que le acompañaron obraron en realidad en completa oposición a los designios del Vaticano, afectando gravemente los intereses católicos, incluyendo al de los jesuitas, quienes dominaban ampliamente en Italia. Él tuvo que permanecer en Gaeta por casi un año. Cuando él retornó a Roma, bajo la protección del ejército francés de Napoleón III, entonces era el ejército de la República que más tarde sería el ejército del imperio, pero ellos retornaron con un ejército francés, protegiendo al Papa, quien llegó luego a ser el más fanático absolutista, consecuente a los deseos de los jesuitas. Así que, Pío IX fue castigado. Pero los papas que no obedecen, tal como ocurrió, en el nombre de Dios, al papa que fue muerto luego de 33 días, cuando él no seguiría a la orden jesuita, ellos pusieron fin a su vida. Se refiere a Albino Luciani, conocido como Juan Pablo I, que murió misteriosamente 33 días después de su elección como papa. Nota del editor. Eric se está refiriendo aquí a la muy bien investigada y profundamente esclarecedora gema de los libros Bantam de 1984, que es muy difícil de encontrar, por alguna razón. Por David Ayllot, llamada En el nombre de Dios, la cual detalla la acabada investigación del autor en la muerte del Papa Juan Pablo I la noche del 28 al 29 de septiembre de 1978, luego de que Juan Pablo había estado indagando en la masiva red de corrupción rodeando al Banco Vaticano. Para aquellos de ustedes que buscan pistas, noten bien la elección del día 33 desde su elección para la ejecución de su muerte. Los masones y ocultistas usan este número como un signo de ellos. Cuando usted roba del Vaticano, como el cardenal lo hizo en la logia Pi, ellos lo mataron, a Calvi, y ellos colgaron al otro tipo, comenzando con la jurisdicción del almirantazgo, en su primer puente del océano. Así que ellos tienen sus asesinos donde quiera para llevar a cabo sus órdenes. Ellos son máquinas. Ellos son los perfectos candidatos de Manchuria y ellos matarán papas, cardenales, presidentes, reyes, y kaisers, para mantener el poder jesuita. Ellos son totalmente inmisericordes, tal como lo dicen en los protocolos. Nosotros somos despiadados. Martín, si usted mira alrededor del mundo hoy, ¿a quién veo poniéndoseles? Phelps, eso es interesante. Yo tengo un amigo que hizo solo unos pocos viajes a Haití. Le dije sobre los jesuitas. Él interrogó a unas pocas personas, y encontró que Papa Doc había expulsado a los jesuitas de Haití. Martín, ¿no está bromeando? Phelps, eso es correcto. ¿No es interesante? Su hijo fue pronto sacado del poder y el tipo que fue puesto en su lugar, creo que fue Aristide, es un miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y un completo peón del Papa y la Orden Jesuita. Por esa razón, cuando esos haitianos quisieron sacar a Aristide de su poder, este puerco, gobierno en Washington controlado por los jesuitas, puso un embargo contra Haití, haciendo naufragar al país. ¿Ve cómo el gobierno de los Estados Unidos usa su poder militar, político y financiero para mantener el poder temporal del Papa? Y eso no solamente en Haití, sino donde sea. Rusia es otro ejemplo. Martín, ¿no ve usted, aparecer pronto en Israel, algunos de esos poderes llegando cabeza a cabeza sobre la reconstrucción del Templo de Salomón? ¿Usted ve algunos conflictos con los poderes que están? Phelps, ¿de qué poderes está usted hablando? Martín, no lo sé, parecen haber varios envueltos. Phelps, nosotros primero tenemos que recordar la creación de la nación de Israel. La Primera Guerra Mundial preparó la tierra para el pueblo. La Segunda Guerra Mundial preparó el pueblo para la tierra. La Tercera Guerra Mundial, la Batalla de Armagedón, preparará al pueblo para su Mesías, con arrepentimiento nacional y entendimiento de que Jesús, el Mesías, es el Salvador y Liberador de ellos. El presente gobierno de Israel fue instalado por los judíos controlados por los altos masones Rothschild, y Rothschild ha tenido una alianza con el general jesuita desde 1776, por medio de Damway Saut. Son los mismísimos poderes de los Rothschild los que traicionaron a los judíos en las manos de los nazis, matando muchos judíos en toda Europa, traicionando a su propio pueblo judío. Esos son los mismísimos poderes que conducen la nación de Israel hoy. Leí un muy interesante párrafo de Marlane en su libro Plausible Negación cuando él cuenta sobre un judío en Israel quien escribió sobre ciertos criminales judíos, envueltos con los nazis, quienes están ahora con el Mossad, cosas dentro de esa línea. El hombre que escribió el artículo fue disparado con una pistola enfrente de su casa. Así que, Roma controla el gobierno israelí. Controla el gobierno israelí a través del Mossad. ¿Quién entrenó al Mossad? Reinhard Heim. Nosotros encontramos ese hecho en la obra de Loftus, la guerra secreta contra los judíos con los más convincentes detalles. Así pues, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos traición de alto nivel y traición a la raza judía. Eso es en Israel hoy, por sus propios líderes, quienes son leales a Roma y a la orden jesuita. Y para mostrar esto, nosotros tenemos un grande y enorme edificio de Rockefeller en Jerusalén. Tenemos un centro de oftalmología en Jerusalén conducido por los Caballeros de Malta. No hay nada sino Caballeros de Malta, masonería de alto nivel, y la orden jesuita manejando todo Israel. Así que lo que va a suceder, creo, con el domo de la roca es que ha de ser removido, de una u otra manera. Está sobre el sitio del templo. Tendrá que ser removido. Si yo fuera el general jesuita, haría, de un modo u otro, que los bombarderos americanos lo hicieran. Ya que quiero crear un odio universal para con esta nación de los Estados Unidos, ya que en los Estados Unidos hay más protestantes y más judíos que en cualquier otro país del mundo, y nosotros tenemos que matar a todas esas personas. Así que, ¿qué mejor manera que crear una yihad, un ataque musulmán fanático contra los Estados Unidos, acoplado con una invasión china desde el Oriente? ¿Qué es lo que yo pienso que va a suceder? Los judíos no van a destruir el sitio del templo ya que, si ellos lo hacen, Roma destruirá sus esfuerzos de reconstruir el templo. Porque, si los musulmanes controlan toda Jerusalén, ese templo nunca será reconstruido. Deberá permanecer en manos judías, ya que los judíos, y ellos rectamente, necesitan su propia tierra. Ellos tienen derecho a la nación. Y ellos no han tenido su propio templo de adoración. Ellos están legítimamente con derecho a eso. Pero lo que ellos no saben es que ellos están siendo usados por los jesuitas para reconstruir su propio templo, ese que ellos amarían tener reconstruido, para el Papa, de modo que él pueda sentarse allí y ser el hombre de pecado, el anticristo del asesinato de Rabin. Él quiso dar demasiado. Él probablemente quiso dar algo de Jerusalén. Los jesuitas nunca permitirían eso. Así que, sus guardaespaldas se hicieron a un lado y el Mossad lo mató. Y nada más nunca se oyó. La comunidad de inteligencia internacional de Roma, del general jesuita, lleva a cabo todos los asesinatos de alto nivel, matan a cualquiera que esté contra su programa. Y como él sabía esto, atrás en sus días, y eso es por lo que él se protegió a sí mismo, con 160 de sus mejores costillas de hierro como sus guardaespaldas, y ninguno lo tocó. Así que cualquiera que va a resistir a la orden jesuita tiene que hacer esto una materia de convicción religiosa, ser protegido por Dios y buenos hombres quienes sean leales a él. Si es solamente político, con un servicio secreto a sueldo, olvídelo. Martín, vayamos atrás hasta la Catedral de San Patrick en Nueva York. ¿Por qué es tan importante? Usted habla sobre el Papa americano. Otra vez, ¿quién es esa persona? Phelps, el Cardenal O'Connor. Martín, ahora, ¿cuál es su rol en los Estados Unidos? Phelps, bien, recuerde primero que este título Papa americano fue obtenido de la obra de Coney. John Coney escribió el Papa americano, creo que en 1988, así que un montón de esta información es de ese documento. El Papa americano es el Cardenal de Nueva York. Él es el más poderoso cardenal en los Estados Unidos. Él es lo que es llamado el vicario militar. El vicario militar está al mando de todas las órdenes militares dentro de los Estados Unidos, siendo ellas los caballeros de Malta y los caballeros de Colón. Él está también al mando, y privadamente, de la comisión, la mafia, ya que el cardenal Spedman fue un íntimo de Joe Kennedy, y Joe Kennedy fue un íntimo de Frank Costello. Nosotros también vemos que fue el cardenal Spedman quien habilitó a Lucky Luciano para ser liberado de la prisión en Nueva York, para retornar a Italia en 1946. Y esto fue a causa del proyecto Luciano que mencioné en mi libro. Pero Lucky Luciano, con su mafia en la costa este, trabajó en conjunción con la Armada de los Estados Unidos, supuestamente para proteger la costa marítima este de los ataques de los U-Boat alemanes. Así que, ¿qué pago? El cardenal Spedman libera a Lucky Luciano, ese sucio, maligno, malvado, bastardo espiritual sin corazón, que condujo a chicas jóvenes a la prostitución, probablemente una de las cosas más crueles que cualquier hombre podría hacer. Él es liberado y enviado de nuevo a Roma. Cuando surgió la necesidad del asesinato de Kennedy, el cardenal necesitó un favor. Después de todo, él liberó a Luciano. Así que ahora la mafia tuvo que participar. Jack Ruby, Carlos Marcello, Santos Traficante, todos los altos dones participan. ¿Por qué? Porque ese cardenal en Nueva York controla la comisión. ¿Y sabe usted qué es lo que controla esa comisión? Todas las huelgas, todos los supermercados, su poder está más allá de nuestra más descontrolada imaginación, en segundo lugar solo de los caballeros de Malta. Y, desde luego, ellos totalmente controlan el Banco de la Reserva Federal. El cardenal controla el Banco de la Reserva Federal a través del Consejo de Relaciones Exteriores. El Consejo de Relaciones Exteriores pertenece al cardenal. Spedman no era un miembro de él, durante su día, pero dos de los más poderosos miembros fueron caballeros de Malta. Henry Luce y J. Peter Grace, y también William F. Buckley, hasta este día. William F. Buckley es verdaderamente uno de mis enemigos, a causa de que yo lo nombro, y él es un poderoso multimillonario que participó en el asesinato de Kennedy, exactamente igual que Jacoca, otro caballero. Ambos hombres están sujetos al cardenal O'Connor y harán cualquier cosa que él les diga. Martín, ¿sabe usted quién es la cabeza de los caballeros de Malta ahora? Phelps, sí, su nombre es Flynn. Él ocupó el lugar cuando Grace murió en 1993. Flynn es la cabeza de la rama americana. La cabeza de la rama mundial, los caballeros de Malta internacionales, es Andrew Bertie. Él es un inglés. Y usted puede encontrar eso en el National Catholic Reporter, cuando usted recorre a través de sus varios artículos sobre los caballeros de Malta. Martín, ¿se reúnen realmente los caballeros de Malta? ¿Realmente mantienen reuniones con los jesuitas? Phelps, oh, seguro. Recuerde que Alexander Haig es un poderoso caballero de Malta. Su hermano es un jesuita. Así que, seguro que ellos tienen reuniones. Los altos caballeros de Malta, quienes se reúnen en su palacio en la colina Aventine, en Roma, desde luego, se encuentran con el general jesuita, y así sucesivamente. Y el conde von Ensbroech, quien fue un noble alemán que llegó a ser un jesuita por 14 años, él escribió una obra de dos volúmenes titulada 14 años un jesuita. Su padre fue un caballero de Malta. Sí, los jesuitas trabajan en conjunción y tienen reuniones regulares con los caballeros de Malta. Los caballeros controlan la moneda. Los caballeros controlan los bancos. Ellos controlan el Banco de Canadá, el Banco de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra. Ellos controlan la actividad bancaria. Ellos fueron los que estuvieron detrás del hundimiento del Titanic, con la creación de la línea Estrella Blanca, J.P. Morgan y otros. Martín, Alan Greenspan, entonces, sería, Phelps. Alan Greenspan es un judío, probablemente un masón, a causa de que él es el líder del templo llamado el Banco de la Reserva Federal y ellos siempre ponen judíos al frente, de modo que ellos puedan culpar de todo lo que ellos hacen a la raza judía en este país, para crear un antisemitismo donde quiera, exactamente como lo hizo Charles Coughlin, el sacerdote jesuita de la radio de los años 30. Greenspan, Blumenthal, Warburg, y todos esos judíos necesitan ser públicamente reprendidos, a causa de que ellos están creando el genocidio en masa de la raza judía en los Estados Unidos. Los judíos están siendo culpados justo ahora por la política exterior en Bosnia. Madeleine Albright, ella es judía, ellos están culpándola por lo que está sucediendo en Serbia. Encontré a un buen amigo serbio que la culpa. Yo le dije que ella es solo un peón del CFR jesuita. No culpe al pueblo judío. Son los peones judíos que son leales al Papa y a los jesuitas quienes están haciendo esto. Los sionistas, los jesuitas son los grandes sionistas. Ellos controlan a todos los históricos altos sionistas, Theodor Herzl, David Ben-Gurion, Golda Meir. Sionismo es un término masónico, acuñado por los jesuitas. Ellos son los gobernantes. Ellos son los protocolos. Ellos son los eruditos de Sion. Así que los sionistas son, verdaderamente, malvados y malignos. Pero ellos son controlados por Roma. Los judíos no son todos sionistas. Recuerdo que cuando fui a Jerusalén e Israel en 1976, y una dama dijo a este hombre particular que yo había encontrado, usted es más sionista que nosotros. Y yo pensé, ¿qué significa eso? No entiendo eso, yo solamente entendí más tarde por qué Yasser Arafat dice que él no odia a los judíos. Él no puede soportar a los sionistas. Y yo estaba pensando, ¿cuál es la diferencia? Más tarde, aprendí que hay una gran diferencia entre esos sionistas y los otros judíos. Los judíos ortodoxos no pueden soportar a los sionistas. Así que, ¿cuál es la diferencia? Los sionistas son socialistas comunistas, controlados por Roma. Ellos son ateístas, justo igual que los jesuitas, aunque ellos estén siendo usados para reconstruir la nación de Israel. Ellos son los enemigos naturales del pueblo judío. No hay conflictos en el Medio Oriente. No hay conflictos con las naciones árabes. Todas esas naciones árabes están bajo el comando de reyes masónicos o ayatollahs. Saddam Hussein no es enemigo de George Bush. Ambos son hermanos, hermanos de la logia. Esa cosa fue totalmente montada para matar un racimo entero de árabes para la protección del Estado sionista de Israel. Martín, bien, Bush y Saddam fueron socios de negocios. Nosotros hemos cubierto eso en recientes publicaciones de nuestro diario. También otros gobiernos han realizado aún más importantes negocios con Irak, como Francia, Alemania, Rusia, etc. Phelps, seguro. Eso es por lo que ellos nunca mataron a Saddam. Ellos lo podrían haber matado fácilmente. La CIA puede matar a cualquiera que ellos quieran. Ellos podrían haber matado fácilmente a Saddam y liquidarlo. Ellos podrían haber usado sus propios agentes árabes de allí. Saddam fue una muy importante herramienta. Martín, todavía lo es. Phelps, todavía lo es, seguro. Ellos mantienen a raya a los pueblos y naciones árabes, controlándolos a través de sus líderes. O, cuando ellos comienzan a perder el control por su fanatismo musulmán, ellos entonces fomentan una guerra y matan un racimo entero de ellos. ¿Tiene sentido, verdad? Martín, hay una afirmación que usted hace en su libro sobre los jesuitas controlando la nación del Islam, un grupo de musulmanes de raza negra en Norteamérica, y esa fue una de las más sorprendentes afirmaciones que se puedan leer. Yo pensaría que alguien tal como Louis Farrakhan estaría bastante inflexible. Farrakhan era un líder de la nación del Islam. Phelps, ¿sí? Él me odiaría por decir eso. Bien, pensemos un poquito aquí. Chicago es gobernado por el arzobispo de Chicago, un cardenal. Fue Cody, no sé quién es ahora. ¿Piensa usted que algo sigue adelante en Chicago sin la aprobación del cardenal? ¿Dónde estuvo la sede de la Nación del Islam? Chicago. ¿Dónde está la mansión de Louis Farrakhan, ese asesino? Chicago. Él vive igual que un rey. ¿Qué distribuye él? Él distribuye los protocolos de los eruditos ancianos de Sion a todos los despistados de la Nación Negra del Islam, para que ellos puedan odiar a los judíos, justo igual que el Ku Klux Klan. Eso es correcto. Esos tres pequeños chismecitos, allí mismo, prueban que la Nación del Islam está totalmente bajo control jesuita. Ellos van siendo usados para fomentar la anarquía y la agitación, ya que ellos tienen un ejército llamado el Fruto del Islam, y ellos tienen millones de cartuchos con balas almacenados en todas las más grandes ciudades, pistolas almacenadas donde quiera, de modo que ellos puedan lanzar la guerra racial. Y cuando eso suceda, usted ve, entonces los hermanos en Washington pueden implementar la ley marcial, suspender la constitución, y entonces los jesuitas tendrán lo que ellos quieran. Así que, ellos usan esos negros en el norte, que odian al pueblo blanco, para su propia destrucción, para la destrucción del mismo pueblo negro. Y la Nación del Islam es parte de eso. Cuando yo estuve en la Fuerza Aérea, y encarcelado por 10 a 15 días, aproximadamente 10 años atrás, la Nación del Islam estaba en la cumbre, o trataba de estar en la cumbre allí. Todos los negros encarcelados llegaron a ser musulmanes. Es una religión de odio al hombre blanco. Cada hombre blanco es un demonio blanco de ojos azules. Y ellos están jugando a los asesinos del Zodíaco, desde atrás en California muchos años atrás, todos musulmanes. Así que es una religión de odio al hombre blanco, determinada para fomentar agitación e inquietud. Martin Luther King estuvo íntimamente envuelto con ellos. El único problema es, Malcolm X lo descubrió. Él entendió que él estaba siendo usado y él se separó de eso. Entonces él cesó de ser un agitador. Martín, Malcolm X estuvo caminando al frente de su tiempo. Phelps, ¿sí? Malcolm X fue un buen tipo. Martín, sí, lo fue. Phelps, Malcolm X, aunque él fue usado por los jesuitas, a causa de que él odiaba la Biblia King James, era un gran agitador. Cuando él fue a la Meca, cambió. Martín, sí, él lo hizo. Phelps, y cuando él volvió, dejó de ser un agitador. Él dejó de ser un agitador. Dejó de odiar al hombre blanco. Él lanzó el movimiento africano-americano. Y como resultado, él fue asesinado por los altos líderes del FBI y la Nación del Islam. ¿Y qué tienen ambos en común? Son masones de alto nivel. Y así, tenemos a los masones en control de la Nación del Islam y al Ku Klux Klan, uno agitando a los negros, y el otro agitando a los blancos, para la gloria de la orden jesuita. Lo otro, el movimiento de derechos civiles, tuvo a los jesuitas atrás, con Lefarge. El jesuita Lefarge fue un gran hombre de acción y agitador de los movimientos de los derechos civiles. Y esa agitación resultó en una amalgamación, mezcla de razas, la destrucción de una raza blanca y una raza negra, produciendo una nación de híbridos que no puede mantener un gobierno libre. Eso es lo que ellos propusieron hacer en la primera reconstrucción, pero falló. Entonces ellos tuvieron éxito en la segunda reconstrucción en los años 60. Los jesuitas son los amos de las razas. Ellos conocen sus fortalezas y sus debilidades. La única raza que exitosamente resistió a la orden jesuita es la raza blanca, anglo-céltica, sajona, con una Biblia en una mano y una pistola en la otra. Y una vez que ellos hayan alcanzado a arrojar la Biblia, ellos habrán alcanzado a arrojar la pistola, y ellos habrán alcanzado a destruir esa raza. Y eso es lo que ellos están esencialmente haciendo aquí. Sé que esa es una afirmación racista, pero lo siento, las cosas son exactamente así. Eso es historia, y lo que ellos están haciendo. Martín, la relación entre comunismo y masonería. ¿Dónde encajan los jesuitas en el comunismo y la masonería? Phelps, miremos primero a la relación del jesuitismo con el comunismo. Los jesuitas perfeccionaron las doctrinas del comunismo en sus reducciones en Paraguay, por 150 años, desde 1600 a 1750. Martín, ¿qué es una reducción? Phelps, una reducción es una comuna. En Israel ellos lo llamarían un kibutz. En la Rusia de José Stalin lo llamarían una comuna. En Nueva York lo llamarían una villa. En Francia, París, ellos lo llamarían una comuna. Es vida comunal donde cada uno es igual en sus finanzas, en sus labores. Usted no tiene ni grande, ni pequeño, ni ricos, ni pobres, cada uno es pequeño, y cada uno es pobre, y cada uno es controlado por un dictador. Esa es la esencia del comunismo. Los jesuitas, en las reducciones en Paraguay, que fueron las comunas, tuvieron un banco central, y fue a cada uno de acuerdo a su habilidad, y a cada uno de acuerdo a su necesidad. Y así, los indios guaraníes que fueron los súbditos, y había cerca de 200.000 de entonces, ellos introdujeron el comunismo en 1848 a través de Karl Marx. Ellos lo tutelaron en el Museo Británico, de acuerdo a Alberto Rivera, un ex jesuita. Así que Marx, el judío masón, habría de ser el que echaría a andar este comunismo para el mundo, de modo que el comunismo pareciera el hijo del cerebro de un judío, de modo que el comunismo pudiera ser inculpado a los judíos. Bien, lo que no se dice es que los judíos, envueltos en la implementación del comunismo, fueron judíos masones. Karl Marx fue un masón de grado 33, un adorador de Lucifer, cuyo padre no quiso tener nada que ver con él, ya que su padre fue un predicador bautista. La masonería judía, controlada por los jesuitas, implementó el comunismo en Rusia. Lenin, el medio judío, fue un masón. Esa guerra civil tomó lugar desde 1917 hasta 1922, por 5 años, le fue dada la apariencia de que fue primariamente yiddish. Quiero decir que ellos estaban en las calles de Rusia hablando yiddish. Ellos tenían signos yiddish. Y ellos querían dar la impresión al mundo de que esta revolución fue de origen judío. Por 10 años después de la revolución, los judíos la pasaron muy bien, pero en 1922, José Stalin, ese gran aborrecedor de los judíos, que fue educado por los jesuitas en Georgia, que era un país al sur de Rusia y, por lo tanto, la prohibición del emperador para los jesuitas de Rusia, su casa, el decreto del zar, no alcanzaba hasta Georgia. Así que los jesuitas se quedaron en Georgia, entrenaron a José Stalin, lo trajeron luego de la revolución, lo hicieron secretario del Partido Comunista en 1922, hasta que él murió en 1953. Los jesuitas usaron la masonería y, desde luego, Stalin fue también un hermano masón. Ellos usaron la masonería para implementar el comunismo en Rusia, y desde allí, China, y desde allí, a través de todo el mundo. Cuando Alemania tuvo su revolución luego de la Primera Guerra Mundial, su revolución comunista, recuerde, ellos requirieron un armisticio, ellos nunca habían sido derrotados en el campo de batalla. Los alemanes fueron metidos en esa guerra. Ellos nunca lanzaron la Primera Guerra Mundial. Esta fue lanzada por Francia y Rusia e Inglaterra, con el propósito de destruir Alemania, ya que Alemania había expulsado a los jesuitas. Durante esa guerra, los alemanes requirieron un armisticio para detener esta revolución comunista en Alemania. ¿Y quién guió la revolución? Los masones alemanes. De acuerdo a Kaiser, en sus memorias, fue la masonería alemana la que lo sacó de su trono y lo depuso. Él tuvo que ir al exilio en Holanda. Escribió sus memorias en 1935. Así que la relación entre el jesuitismo, el comunismo y la masonería nosotros la vemos evolucionar y expandirse desde los años 1600 hasta los logros finales en la revolución bolchevique. En mi libro, hago un paralelismo entre la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique, y ellas son idénticas. Fue la masonería francesa la que produjo la Revolución Francesa y a los jacobinos, y fueron los masones en Rusia, con los bolcheviques, quienes produjeron la Revolución Rusa, con sus bolcheviques, guiando y culminando en José Stalin. En Francia, ella terminó con Napoleón. En Rusia, ella terminó con Stalin. Y así, esa es la relación allí. Martín, ¿por qué fue Eugène Sue tan importante? Phelps. Eugène Sue escribió su obra maestra El judío errante, y en esa obra maestra él entreteje una historia fantástica desde la India hasta Inglaterra hasta Francia, del poder de la orden jesuita y su intento de destruir a la familia Renepont, una familia protestante huonote francesa, y de su intento de adquirir una fortuna, que le corresponde por herencia a los miembros de esa familia, en un cierto día, en un cierto momento, en un cierto año. Bien, esa fortuna es mantenida, en depósito, por un judío, por esa razón el libro es titulado El judío errante. En ese libro se cuenta del poder de la orden jesuita, y cómo los jesuitas mataron despiadadamente a todos los miembros de la familia Renepont de modo que ellos no puedan heredar su fortuna. Al único, creo, que ellos no mataron fue un sacerdote, cuyo nombre fue Gabriel, quien era un decente y justo sacerdote católico quien repudiaba la orden jesuita. Él ordenó al judío quemar todos los títulos de valores, que totalizaban alrededor de 212 millones, que hubieran sido con justicia de esta familia francesa. Así que, los jesuitas no la obtuvieron, ni la obtuvo la familia francesa. Está escrita con tal dramatismo y emoción que usted no puede dejar de leerla. Fue traducida en muchos idiomas diferentes. Como resultado, la nación francesa, y otras naciones, tuvieron su revolución francesa, la segunda revolución francesa de 1848. Pero a causa de que ella no fue liderada por hombres piadosos, ella benefició a los jesuitas. Donde quiera que usted tenga una revolución liderada por un hombre impío, es igual un hombre en un caballo, tratando de ser puesto fuera del caballo, y una vez puesto fuera, otro dictador toma su lugar. Eso es exactamente lo que sucedió en Francia, e Italia, y las naciones que estuvieron envueltas en esa segunda revolución francesa. Pero Eugène Sue había motivado al pueblo de Francia a expulsar a los jesuitas, y ellos fueron finalmente expulsados en 1880 por un masón francés, en la Tercera República, León Gambetta. Así que, eran masones quienes los resistieron, pero ellos pagaron con sus vidas, igual que Garfield, igual que Gambetta, Roosevelt, Franklin D. Roosevelt. Roosevelt realmente no los resistió, él solo fue matado por ellos. Martín, otra vez voy a saltar de una cosa a otra. Phelps, ok. Martín, ¿qué fue la Operación Mangosta? Phelps, la Operación Mangosta fueron puramente maniobras oscuras en palabras de Fletcher Prouty. Desde luego, Fletcher Prouty es a quien considero la autoridad sobre lo que fue la Operación Mangosta. La Operación Mangosta fue dar la apariencia de resistencia al gobierno de Castro atacando Cuba, pero en realidad solidificó su reino allí. Eso es lo que finalmente produjo. Y eso es lo que los caballeros y la CIA finalmente querían. Ok. El acuerdo que Kennedy hizo sobre la crisis cubana de los misiles en 1962, primero de todo, no hubo una crisis de los misiles. No hay tal cosa como una guerra nuclear. No hay tal cosa como un ataque nuclear. Eso es totalmente una farsa. Es exactamente tan una farsa como ir y aterrizar en la luna. Es una farsa. La guerra nuclear, ese temor, fue la base para la crisis cubana de los misiles. Y por esa farsa, Kennedy hizo un trato secreto con Khrushchev de que si usted mantiene los misiles fuera de Cuba, nosotros no molestaremos más a Castro. Bien, eso es lo que los jesuitas querían de todas maneras. Ellos querían solidificar a Castro en el poder. Así que la representación teatral entera solidificó el poder de Castro en Cuba. Y la cuestión es, ¿por qué querían los jesuitas crear este poder fanático en Cuba, disminuyendo al pueblo cubano, dejándolos en la pobreza, aprisionándolos al azar, creando un infierno viviente allí, sacando a la mafia? La mafia no podría tener más sus casinos en La Habana. ¿Por qué la mafia entregaría sus casinos? Por el mercado internacional de la droga a ser desarrollado desde Vietnam. Por lo tanto, si la mafia se está yendo, y no tenemos un montón de turistas americanos recorriendo Cuba nunca más, y Cuba es realmente un país secreto, la Biblia no es permitida allí, los misioneros no son permitidos, obviamente bajo control jesuita, Castro fue entrenado por los jesuitas, ¿cuál fue el propósito de Cuba bajo Castro? Su propósito es un base de aterrizaje para invasión extranjera. Ellos tienen cientos de vehículos, bajo tierra, en cuevas subterráneas allí, listos para una invasión masiva a la costa este, primariamente el sur. Ya que los últimos de los protestantes en este país están en el sur. Cuba siempre estará bajo un dictador y nunca volverá a la libertad, a causa de que habrá de ser una base de aterrizaje. Y, ¿sabe qué? Podría muy bien ser una base de aterrizaje para una yihad, guerra santa, que los musulmanes fomentarán contra nosotros, a causa de que ellos vendrán directo desde África a Cuba, siendo reforzados, y entonces tocarán tierra en Florida, con todos sus quinta columnas cubanos en Florida y Miami justo ahora. Suena salvaje pero, Martín, ese es un pensamiento para ponerse serio. Phelps, sí, lo es. Suena salvaje, pero le estoy diciendo todo lo que geográficamente está en posición. Sin embargo, ellos no pueden impulsar esto totalmente hasta que ellos no obtengan nuestras pistolas. Así que eso es por lo que ellos están constantemente creando esos asuntos de pistolas, personas disparando a personas, el episodio de la escuela secundaria Columbine, para justificar la confiscación de todas las pistolas. Y cuando eso suceda, entonces ellos podrán hacer lo que ellos quieran hacer. Martín, hay un montón de fuertes americanos aquí. Phelps, el único problema es este. Ellos no están unidos y no pueden ser liderados. Los americanos están sin líder a causa de que ellos no entienden. Todos ellos piensan que sus opiniones son semejantes, y no es así. Yo seguiría al general Patton donde sea. Yo no cuestionaría una orden suya. Nosotros no tenemos hombres como ese hoy, principalmente, porque nosotros no tenemos líderes como ese hoy. Martín, encuentro fascinante su relato del asesinato de Patton, también su discurso sobre los jesuitas envenenándole. Phelps, un miembro de los vino al Spotlight del diario y dijo que su nombre era Zapata, ese agente. Él dijo que a él le fue dado un contrato sobre Patton por $10,000. Él no lo mató, pero él conoce al tipo que lo hizo. Así que Patton fue asesinado, y el general Blasov fue asesinado y ambos odiaban al gran inquisidor de los jesuitas, José Stalin. Ellos se habrían unido para erradicar de Rusia a ese dictador, pero los jesuitas no tenían esto en mente ya que Rusia era de ellos. Ellos deben controlar la iglesia ortodoxa para traerla a Roma. Eso es por lo que ellos se deshicieron de los Romanov. Martín, ¿la muerte de Patton fue ordenada por Will del Bravo Bill Donovan? ¿Tal vez leí eso? Phelps, eso es correcto. Will Bill Donovan fue la cabeza de la OSS en ese tiempo. Y si usted consigue el último héroe de Anton Mika Brown, este trata de Will Bill Donovan. Él está en el Vaticano al final de su vida, en una foto, caminando en el Vaticano para recibir una de las más altas medallas del Papa, por una vida de servicio de inteligencia para el Vaticano. Eso está en el último héroe y la foto es cautivante. Yo quiero ponerla en mi libro. La OSS no es nada sino un brazo de la CIA y el Vaticano, y eso es por lo que ellos mataron a Kennedy. Ellos mataron todos los generales que no jugaban a la pelota. Martín, hablemos sobre la CIA y el FBI, algo más. ¿Qué puede usted decirme sobre su relación con el conde von Kolbenbach? Phelps, bien, basado sobre el pasado, si la CIA y el FBI llevaron a cabo el asesinato bajo la supervisión de Spellman, y Hansen era el general jesuita entonces, la misma estructura de poder está en posición. Así que, von Kolbenbach, a través de sus caballeros de Malta y sus jesuitas, controla el FBI y la CIA. Y su ligazón de control es ahora el cardenal O'Connor de Nueva York. Martín, algún tiempo atrás, con Gunther Rusbacher y otros, hubo declaraciones sobre una grieta en la CIA, de diferentes facciones. Algunos aún dicen que hay una tercera facción en la CIA que se ha formado. ¿Cuál es su opinión sobre divisiones de facciones dentro de la CIA? Phelps, yo pienso que es cierto. Sé que Angleton fue la mancha. Angleton fue el que traicionó todos esos agentes de la CIA en Rusia, por lo cual la vasta mayoría de ellos fueron matados, cuando él dio toda esa información a ese principal de la KGB en un descampado en Nueva York, en una camioneta, abarrotado con todos los más altos documentos de la CIA. Colby sube como director de la CIA, conozco a su hermano, él vive cerca de mí, Colby sube como director de la CIA y ¿qué hace entonces Colby? Él ataca a Angleton. Malas noticias para Colby. Martín, ¿sí? Así fue. Phelps, ellos lo llenaron de plomo. Eric Tim, él también estuvo contra Angleton. Él fue historia. Eso está todo dicho en la obra de Anton Mika, Brown Alta Traición en la Sangre. Hay un pequeño capítulo entero sobre Eric Tim y algunos de los otros tipos en la CIA que estuvieron contra Angleton. Todos ellos murieron. Así que hay una facción en la CIA que sabe que algo huele mal en Dinamarca, y ellos no saben exactamente qué es. Tengo la esperanza de que ellos leerán mi libro y verán que la CIA es solo un brazo de la orden jesuita y de los caballeros de Malta, poniendo en práctica el concilio de Trento y el poder temporal del Papa, y eso les indignará, y los lanzará a decir la verdad ellos mismos. ¿Es de la misma manera en el FBI? ¿Mi padre enseñó en la academia del FBI? Él quería estar en el FBI, pero sus padres eran comunistas, así que no fue admitido por J. Edgar Hoover. Pero el FBI tiene agentes de bajo nivel que se asombran de lo que está sucediendo. Un montón de ellos no aprobaron lo que sucedió en Waco. Ellos necesitan salir y decir la verdad. Este completo castillo de naipes, y eso es lo que esto es, esto no es un inderrotable, invencible, monstruo, es un castillo de naipes. Descansa sobre el miedo. Si los hombres dicen la verdad, y salen y dicen lo que ellos saben, y no están atemorizados, se derrumbará el castillo de naipes entero. Eso es lo que ellos necesitan hacer. Martín, ¿quién es Avery Dulles? Phelps, Avery Dulles es el hijo de John Foster Dulles, secretario de Estado, creo, bajo Eisenhower. Avery Dulles es un jesuita, y él fue el sobrino de la cabeza de la CIA durante el asesinato de Kennedy, que fue Allan Dulles. Y Allan Dulles fue un masón, también llamado el gentil espía en el libro El gentil espía. Martín, ¿cuál fue el rol de Angleton en el asesinato de Kennedy? Phelps, Angleton fue el que estaba para investigarlo de parte de la CIA. Risas, Angleton también, creo, fue el enlace a la comisión Warren, no, eso fue Dulles. Pero Angleton y Dulles estuvieron trabajando juntos sobre eso, ya que Angleton fue el jefe de contrainteligencia y él manejó el despacho del Vaticano, y él manejó el despacho israelí. ¿Ve cómo ellos están manteniendo a los sionistas en el poder, con el escritorio israelí? Así que, ellos salvaron el pellejo de Israel en la guerra del 73, a causa de que Kissinger casi se lo hizo perder. Alexander Haig les dio, a los israelíes, esos misiles antitanques, y los puso en sus manos antes de que los egipcios entraran en Israel y los desmantelaran a ellos. Eso fue por lo que Alexander Haig, caballero de Malta, fue también el comandante supremo aliado de la OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte, promovido por sobre 260 de sus pares. Martín, ¿sabe usted algo sobre la afirmación de Haig? Yo estoy ahora a cargo. ¿Recuerda eso? Phelps. ¿Sí? Lo recuerdo. No sé de todas las implicaciones, pero estoy seguro de que esto encaja con que él estaba, de hecho, a cargo de la Casa Blanca de Nixon. Martín. Oh, quiero retroceder al asesinato de Kennedy, y voy simplemente a mencionar algunos nombres. Clay Shaw, Jim Garrison, J. Peter Grace, Henry Luce, E. Howard Hunt, John Cone. ¿Por qué ellos son tan importantes en esta historia? Phelps, deme uno y comenzaré con uno. Martín, comencemos con Clay Shaw. Phelps, Clay Shaw fue un caballero de Malta. Él fue la cabeza del Centro Internacional de Comercio en Nueva Orleans. Católico romano, homosexual, multimillonario, vivió derrochonamente, etc. Clay Shaw fue el amigo personal de David Ferry. David Ferry fue un agente de la CIA, y fue también un piloto para Carlos Marcello, la CIA y la mafia juntos. Clay Shaw también fue amigo de Lee Oswald, y Garrison probó esto. Garrison fue el fiscal en la investigación del asesinato de Kennedy, quien tuvo un valiente papel tratando de sacar a luz la verdad ante una enorme maquinaria de encubrimiento. Aquí nosotros tenemos a Clay Shaw, quien estuvo en la CIA. Fue admitido por Richard Elms que Clay Shaw fue un agente de contratación para la CIA, y la más alta garantía de seguridad envuelta en el asesinato de Kennedy, ya que él obtuvo un abogado para Dean Andrews, quien fue hecho comparecer por Garrison. Así que, si Clay Shaw está envuelto, y es un caballero de Malta, y es un encumbrado de la CIA, entonces él no puede caer derrotado. Eso es por lo que la corte fue empaquetada. El juzgado estuvo mal inclinado contra Garrison. La defensa de Shaw fue diferente a cualquiera de antes. Había un tipo detrás, soplando al abogado de la defensa. Lo que no está permitido en una defensa en la corte. Shaw tuvo que ser encontrado inocente, ya que si él hubiese sido encontrado culpable, entonces la CIA caería derrotada. Entonces nosotros íbamos a tener una revolución. Así que, Clay Shaw tuvo que ser encontrado no culpable. Pero no fue sino muchos años después que él murió bajo condiciones sospechosas y nunca tuvo una autopsia. Él murió de un cáncer de pulmón. Pero él era parte de la hermandad, y los jesuitas son muy poderosos en Nueva Orleans. Martín, John Cone. Phelps, John Cone fue un muy poderoso industrial, y uno que fue parte del complejo militar industrial, antes de que llegara a ser la cabeza de la CIA. Él más tarde llegó a ser parte, creo, de IT. John Cone fue otro caballero de Malta, cabeza de la CIA, y participó en el asesinato de Kennedy en virtud de ser su cabeza. Y él es un caballero de Malta. Angleton es un caballero de Malta. Henry Luce es un caballero de Malta. William F. Buckley es un caballero de Malta. Y William F. Buckley entonces conduce el National Review, ¿y qué hace él entonces? Él culpa a Oswald como el único asesino. ¿Dónde fue armado el cuadro, para Oswald, cómo su cabeza es puesta en ese cuerpo que no es suyo? Eso fue armado, probablemente, yo creo, en el edificio Time Life, cuando ellos hicieron eso, ya que Time Life tenía un manojo entero de agentes de la CIA adentro. Y recuerde, Time Life está justo al otro lado de la calle desde la Catedral de San Patricio, desde donde el cardenal Spaceman estaba dirigiendo. Así que, Spaceman estuvo supervisando la cosa entera, con Henry Luce. Y, si usted consigue Luce y su imperio, allí hay una foto del cardenal Spaceman, Luce, Grace, Clarebote Luce, y Dean Rusk, en el cuarto aniversario de 1963 de la revista Time en el Waldorf Astoria, solo meses antes del asesinato de Kennedy. Y allí está Dean Rusk, el arquitecto de la guerra de Vietnam, de acuerdo a las palabras de su propio hijo. Oh, ¿quién es el otro? Howard Hunt. Howard Hunt es un agente de la CIA, desde luego. Él dijo que él nunca estuvo en Dallas el día del asesinato, pero Mark Lane probó que él estuvo. Gracias a Dios por Mark Lane. Aquí está otro judío cruzándose en el camino del Vaticano. Justo igual que Daniel Ellsberg, aquí está otro judío cruzándose en el camino de la guerra de Vietnam del Vaticano. Usted verá judíos que se están cruzando en el camino del Vaticano, y los jesuitas están furiosos por eso. Así que aquí está Mark Lane. Él abiertamente derrotó a William F. Buckley en la corte antes. Ahora él prueba que Howard Hunt es un agente de la CIA, en Dallas el día del asesinato. El jurado se adelantó con ese veredicto, ¿y quién es Howard Hunt? Howard Hunt es un amigo personal de Henry Luce, un corresponsal para Time Life. Él es un amigo personal de William F. Buckley. Él va a una de las fiestas de Buckley en el Yacht Club de Nueva York. Él los conoce a ambos. A dos de los altos caballeros. ¿Y adivine qué? ¿Adivine cómo es llamado Howard Hunt? Él es llamado Caballero Risas, me pregunto qué era él, Caballero de Colón, o lo que sea. Pero él está envuelto con la hermandad. Así que él estuvo allí el día del asesinato, íntimo con Luce y Buckley. Justo como la carta dice en mi página web. Y de paso, vuestros lectores necesitan mirar mi página web www.vaticanassassins.org. Martín, voy a mencionar unos pocos nombres más. Phelps, o J. Peter Grace, olvidamos a J. Peter Grace que fue la cabeza de los caballeros de Malta en 1963. Él es la cabeza de W.R. Grace, y él es uno de los más grandes magnates de la navegación en el mundo, en control de toda la navegación en Sudamérica. ¿Grace es un hombre poderoso, o fue un hombre poderoso? Martín, ¿alguien ha ocupado su lugar? Phelps, sí, Flynn es cabeza de los caballeros de Malta ahora, en Florida donde está allí la nueva oficina. Ellos se movieron desde Nueva York a Florida, pienso que en Boca Ratón. Ellos tienen 11 caballeros de Malta en la junta de W.R. Grace. Y, desde luego, adivine quién es dueño de Taco Bell. W.R. Grace. Así que ahora nosotros vemos a W.R. Grace envuelta en el envenenamiento de América con cadenas de comida rápida, de modo que cada uno tenga enfermedades del corazón, arterias obstruidas, de modo que ellos puedan ir a cirugía y luego enriquecer a la profesión médica, mientras ponen en práctica su inquisición médica. ¿No es eso evidente? Así que no solamente ellos están matando a todo el pueblo americano, sino que ellos están obteniendo miles de millones haciéndolo. Martín, estoy seguro de que ellos van riendo todo el trayecto al banco. Phelps, ellos seguro que van riendo. ¿Y dónde Grace hizo su actividad bancaria, W.R. Grace? Ellos hicieron su actividad bancaria en el Chemical Bank en Nueva York. Adivine quiénes manejan el Chemical Bank. Caballeros de Malta. Martín, Jim Garrison, el fiscal en la investigación del asesinato de Kennedy, fue un tipo muy valiente. Phelps, sí, lo fue. Él perdió su matrimonio. Perdió sus hijos. Sufrió grandemente por eso, haciendo lo que él hizo. Martín, Odd, quiero hablar sobre la película JFK. Usted menciona a los jesuitas, en control de Time Warner, produciendo la película JFK de Oliver Stone. ¿Cuál fue la razón para ello? ¿Para solo cubrir luego con cemento, subliminalmente en las mentes del pueblo americano, su poder absoluto? Phelps, pienso que puede ser parte de eso. Pero, pienso que es un test. Es un test, decirle al pueblo americano la verdad para ver qué hará él al respecto. Y no hizo nada. Y ese fue el final de Garrison, o del discurso de Kevin Costner, en el salón de la corte, cuando él dijo, de usted depende. Y él mira directamente a la cámara. Así que él está mirándonos. Ese fue un llamado a hacer algo al respecto. Es un test. ¿Qué haremos nosotros? ¿Y sabe usted qué se hizo? Nada. Los hombres en el poder, los hombres en conocimiento, los hombres que podían haber dicho algo no hicieron nada. Así que ese fue el propósito de la película. A la vez, ellos intercalaron todos esos subliminales jesuitas a través de toda la película. Negro es blanco, blanco es negro, cuando Garrison está en el restaurante, hablando a su gente, ese fue Ignacio Loyola. David Ferry muestra fotos de su uniforme católico allí, y fotos de Satán en su apartamento, todo ello muchísimo jesuitismo. Hubo un par de otras cosas que noté y que no puedo recordar exactamente. Oh, ellos tienen un subliminal estudia el pasado. Ocurre allí, está en una construcción o alguna cosa, estudia el pasado. Y ellos dicen es igual que César. Él no está en el lazo. Bien, César fue muerto por aquellos cercanos a él. Y los únicos que mataron a César fueron los sacerdotes de Roma. Hay toda clase de subliminales en esa película que apuntan al poder de la orden jesuita, en todas partes. El asesinato, justo después de que sacan su cuerpo del Parkland Hospital, pusieron sobre él, el crucifijo. Ese es un verdaderamente único crucifijo jesuita. Cuando estuve en un santuario jesuita en Reading un día, yo solo quise caminar a través del lugar. Quise ver desde dónde esos pecadores gobiernan, así que pensé que podría caminar a través del lugar y chequear los cuartos. Justo sucedió que los jesuitas se fueron al segundo piso. Así que yo fui al primer piso y al tercer piso, y miré en los cuartos. Habían pequeños, chiquitos cuartos, y en cada cama está un crucifijo con una persona crucificada. No es el Jesucristo de la Biblia, es su Jesucristo. Y ese es el mismo y exacto crucifijo que estaba puesto en el ataúd, en la película, cuando ellos estaban despidiendo el ataúd. Y consiga una grabación de esto. El tipo que vino a dar a Kennedy los últimos ritos, Oscar Hubert, su superior fue el obispo de Dallas, de nombre Thomas Gorman. El obispo Thomas Gorman fue un caballero de Malta, responsable directamente ante el cardenal Spellman. Martín, hablemos sobre el cardenal Spellman. ¿Quién fue él? ¿Por qué él es tan importante? Usted dice en su libro que él realmente fue el hombre detrás de ello. Phelps, correcto. Martín, ¿por qué usted dice eso? Phelps, el cardenal Spellman estuvo, primero, muy involucrado en la política toda su vida. Recuerde, él fue entrenado por los jesuitas de Fordham. Él fue entrenado por los jesuitas en el colegio americano en Roma. Cuando él regresó aquí, él fue tomado bajo el cuidado de Nicholas Brady y su esposa, multimillonarios en control de Union Carbide, y varios bancos, multimultimillonarios. Spellman fue parte de conseguir poner a FDR en su puesto, Franklin Delano Roosevelt en la presidencia de Estados Unidos, aunque creo que el cardenal Hayes era el cardenal. Adivine a quién nombra FDR como su agente internacional durante la Segunda Guerra Mundial. A Francis Spellman. Francis Spellman estuvo recorriendo todo el frente durante la Segunda Guerra Mundial, yendo y viniendo del Vaticano, el ejército aliado, etc. Y, con eso, él construyó una gran red de contactos. Él, también, desde luego, tuvo contactos con las pandillas criminales. Así que, por el tiempo del asesinato de Kennedy, tenemos al cardenal Spellman aquí, que ayudó a los nazis a entrar en los Estados Unidos, con el FBI. Yo encontré a uno de esos nazis alrededor de 6 meses atrás. Lo llamaré Pete. Él me mostró su chaqueta de SS, que es una hermosa chaqueta, yo quería tenerla. Y fue el FBI quien trajo todos esos altos nazis y los volvió a instalar, y les dio dinero para que se establecieran. ¿Quién hizo eso? Francis Spellman, por ayudar a esos criminales a escapar del teatro de acción de Europa de modo que ellos no pudieran ser procesados. Esta es llamada la línea de fuga del Vaticano de la que Loftus escribió en su Trinidad no Santa. Así que, Spellman estuvo envuelto en sacar a los SS, ayudando a los Ustasis. Spellman estuvo envuelto en esta entera segunda guerra de los 30 años del Vaticano en Europa, que fue resumida por Edmond de París en su El Vaticano contra Europa. Y así, él llega a estar en un perfecto lugar para llevar a cabo el asesinato. Tenía contactos con los caballeros de Malta en Inglaterra, con los caballeros él controlaba en América. Él tenía sus contactos jesuitas quienes lo entrenaron en Fordham y Roma. Él fue un amigo personal de Pío XII durante la guerra. Él fue un amigo personal del secreto guerrero frío que impulsaba la Guerra Fría, Montini, Pablo VI. Así que él es el hombre perfecto, con todas las conexiones, para llevarlo a cabo. Él tenía contactos con la CIA, los caballeros de la CIA, los caballeros del FBI, en la persona de Carte de Loute, que todavía vive. Él tenía contactos con la masonería de alto nivel, con personas tales como J. Edgar Hoover y sus delirios contra el comunismo, el internacional, ateo y judío comunismo. Él y Hoover son íntimos, probablemente compañeros de cama. Y así, Speightman está en un lugar para estar en control de la CIA, el FBI, la mafia, y a través de la masonería, el departamento de policía de Dallas, así como ellos controlan cada departamento de policía de cada ciudad importante. Y así, él lo llevó a cabo. Y entonces él también está en control de la prensa, en control de Time Life, con Henry Luce, de modo que la prensa nunca tome eso. Él está en control de la CBS, con un hombre llamado Frank Shakespeare, quien era la cabeza de la CBS en ese tiempo. Así que, ¿usted cree que Walter Cronkite va a decirnos la verdad? De ningún modo. Él está en control de la CBS, la NBC, ABC. Ellos tienen inversiones en esto, por la causa del cielo. Así que, no hay modo de que la historia sea sacada a la luz. Y él está en control de la CIA para golpear y matar a cualquiera que quiera salir y decir la verdad, la cual es la causa de que haya alrededor de 1000 testigos muertos sobre los últimos 30 años. Por eso es que ellos mataron a Fensterwald, en 1992, bosquejado en el libro de ese agente de la CIA, conocimiento de primera mano, de Morrow. Él fue un agente de la CIA. Él estuvo en el asesinato de Kennedy. Él completamente lo bosquejó en su libro, y él dijo de esa relación de la CIA para matar a Fensterwald. Él dedicó su libro a Fensterwald. Así que, ¿cómo está esto saliendo a la luz? Esto está saliendo a la luz solamente por predicadores sin temor, que predican la palabra de Dios, y no tienen miedo de decir la verdad en lo político, confiando en Dios que él se moverá y hará su parte, una vez que nosotros hayamos hecho nuestra parte. Martín, el director del FBI Hoover, E. Earl Warren, Gerald Ford, Johnson, herramientas jesuitas. Phelps, herramientas jesuitas. Todos masones de grado 33. Y recuerde, el consejo de los de grado 33 está localizado en Washington. Ellos controlan todos los masones en este país. Washington es controlado por los jesuitas desde Georgetown. La capital de los Estados Unidos está en la Universidad de Georgetown, no en la Casa Blanca. Georgetown es una importantísima universidad de los jesuitas. Y si usted entra en la oficina del presidente en Georgetown, usted verá una foto de Bill Clinton, arrodillado ante la tumba de Timothy Ali, pasado presidente de Georgetown. Yo quería esa foto. Yo quería una copia de esa foto. Esas personas me arrojaron fuera de esa oficina. Ellos no me dejaron tener una copia de ella. Envía a otra persona, una dama, hacia allí. Ellos no quisieron dársela. Quiero esa foto para mi libro, de Bill Clinton arrodillado ante la tumba de estos jesuitas. No puede obtenerse. Pero si usted va a la oficina del presidente, allí está, en la Universidad de Georgetown. Georgetown es la capital. Ellos controlan toda la masonería. De hecho, si usted va a Maryland, ellos tienen la gran logía enfrente de una muy grande institución jesuita, en Baltimore, una muy grande logía masónica está cruzando la calle de una universidad jesuita. ¿Y ellos son enemigos? Martín, quiero hablarle sobre Bill Clinton dentro de un minuto, pero antes de entrar a él, ¿quién es Carta de Loach? Phelps, Carta de Loach, su sobrenombre fue de qué. Él fue el 3RO en el comando del FBI en el tiempo del asesinato de Kennedy. Carta de Loach fue la cabeza real del FBI. Hoover fue un inepto. Su querido compinche, Tolson, quien no era nada, estaba segundo en el comando. Así que Hoover y Tolson fueron solo cabezas decorativas. La cabeza real del FBI fue Carta de Loach, el caballero de Malta, católico romano, sujeto al cardenal Speightman. Carta de Loach fabricó evidencia, encubrió evidencia en el FBI, en el asesinato de Kennedy. Eso fue probado por Jim Garrison. Carta de Loach pasó a retiro. Él fue a trabajar para una gran corporación industrial llamada PepsiCo, la cual los caballeros de Malta controlan, y la cual tiene establecimientos en China comunista, los que ellos establecieron. Y él todavía vive. Carta de Loach escribió un libro llamado El FBI de Hoover. Usted puede conseguirlo en las librerías. En ese libro él cuenta sobre el servicio secreto, el FBI, y los jesuitas. Martín, ¿por qué se refiere usted al asesinato de Kennedy como el talón de Aquiles de los jesuitas? Phelps, porque, si llega a saberse que los jesuitas mataron nuestro primer presidente católico romano, si los católicos romanos del noreste de América alguna vez descubren eso, y lo creen, los jesuitas están acabados aquí. Este país es la clave para implementar el poder temporal del Papa alrededor del mundo. Si este país expulsa a los jesuitas, y nosotros recuperamos nuestra soberanía nacional, y comenzamos a autogobernarnos otra vez, tendríamos nuestra libertad, y los jesuitas estarían fuera, y nosotros comenzaríamos a experimentar una real prosperidad financiera, y una vida real. Así que, si eso es sabido, que los jesuitas son los que están detrás de esto, que Roma llevó a cabo esto, los católicos del nordeste tendrían una revolución. Nosotros tendríamos otra revolución a causa de que los católicos romanos americanos no son iguales que los católicos en cualquier otro país. Ellos piensan. Ellos tienen su propia opinión. Ellos creen en la libertad de conciencia. Ellos creen que tienen derecho a expresarse a sí mismos. Los católicos en Polonia no creen en eso. Los católicos en Italia no osarían creer eso. Pero los católicos aquí sí. Ellos tienen una cantidad de principios protestantes. Ellos realmente no comprenden la idea entera de universal, mundial poder temporal del Papa. Ellos piensan que es solo una religión. Pero, si esos católicos en Nueva York, si esos 2 millones de católicos romanos saben que Speightman estuvo detrás de eso, y O'Connor lo encubrió, tendríamos una revolución. Ya que es el católico romano, desafortunadamente, quien solamente hará algo al respecto. Los protestantes no hacen nada. Ellos son todos un manojo de ineptos, un montón de cobardes. Ellos no hacen nada. Es el católico romano quien aparentemente ha construido nuestras mayores ciudades. Ellos construyeron nuestros rascacielos. Ellos son los grandes trabajadores del acero. Ellos son los únicos, aparentemente, con las agallas necesarias para producir un cambio. El único problema es, ellos son impíos ya que ellos no conocen al Señor. Ellos no leen la Biblia. Ellos no conocen a Cristo. Ellos no son nacidos de nuevo. Si ellos nacen de nuevo, y llegan a conocer a Cristo, con su determinación y su resistencia a la tiranía, nosotros tendríamos otra reforma. Y una cantidad de cabezas irían a juicio, y a la cárcel, por traición. Martín, ahora retrocederé. ¿Cómo hicieron los protocolos de los eruditos ancianos de Sion, de autoría jesuita de acuerdo a usted, para impulsar la agenda jesuita? Phelps. Bien. Para responder a eso, probablemente debemos mirar a los diferentes protocolos. Ahora, tratando de recordar, creo que hay 20 o 30 protocolos, no puedo recordar exactamente. Pero los protocolos impulsaron la agenda de la orden jesuita en que Rusia sería tomada y, en la caída de Rusia, en la revolución bolchevique, dos cosas mayores sucederían. La dinastía de los Romanov sería removida. Ahora, desde luego, el zar no fue matado en Ekaterimburg. Nosotros sabemos eso del libro El archivo sobre el zar. Sabemos que su hija murió en el estado de Virginia no mucho tiempo atrás. Sabemos que su hijo, Alexis, llegó a ser un miembro de la KGB, más tarde vino a Nueva York, y él publicó lo que fue llamado el Diario Blanco. La familia real no fue matada, a causa de que ellos eran caballeros de Malta. Así que, los caballeros de Malta sacaron a la familia real, fraguaron su muerte, y entonces luego de que ellos sacaron a los Romanov, la iglesia ortodoxa ya no tenía más un protector, a causa de que la iglesia y el Estado son uno en Rusia. Ahora los jesuitas estaban libres, con sus bolcheviques, para matar a los líderes ortodoxos que eran anti-Roma. Por eso es que ellos mataron 5.000 sacerdotes y monjas, durante la revolución, de la iglesia ortodoxa. Ellos solo cortaron la cabeza a todos los anticatólicos, antipapa, líderes de la iglesia ortodoxa. Ellos se desembarazaron de los Romanov, y entonces la siguiente cosa que ellos hicieron, ellos comenzaron a purgar Rusia de sus protestantes, en general. Ellos la purgaron de sus luteranos. Ellos redujeron a cenizas la iglesia luterana. Aprisionaron a los bautistas, enviándolos lejos a Siberia. Ellos aún destruyeron dos comunidades judías durante los años 20, lo cual no se ha dicho. Los judíos estuvieron bien por 10 años, hasta las purgas de Stalin en los años 30. Pero los jesuitas lograron la aniquilación, desembarazarse de la dinastía Romanov y su protectorado de la iglesia ortodoxa, el descabezamiento de la iglesia ortodoxa, de modo que ellos pudieran traer de nuevo la Moscú ortodoxa a Roma. Y recuerde, Moscú es considerada la tercera Roma. La primera es Roma, la segunda es Constantinopla, la tercera es Moscú. Y usted puede encontrar eso, usted puede encontrar la alianza jesuita con los bolcheviques en un libro llamado Descenso a las tinieblas por un sacerdote llamado Zadko, que enseñó en la Universidad de Notre Dame en los años 60. Y así, a los jesuitas les fue dada formal reentrada en Rusia en 1922, luego de la revolución bolchevique y la guerra civil, y desde entonces hasta ahora, el colegio ruso fue erigido en Roma en 1929, para que ellos puedan preparar jesuitas rusos para gobernar Rusia. Y eso es lo que ellos han hecho, y ellos han gobernado a través de la KGB, exactamente igual que ellos gobiernan este país a través de la CIA y el FBI. Los protocolos resumieron esto. Recuerde, los protocolos fueron descubiertos en Rusia, y traducidos por un inglés, Marsden. Pero estos también se cumplieron a causa de que ellos establecieron el enorme sistema de gulags, el enorme sistema de campos de concentración, eso dio a los jesuitas la práctica para hacer esto en Europa. Pero su gran logro fue, en el proceso de pulir todo esto, que ellos culparon de eso a los judíos, y haciéndolo así, justificaron ante los ojos del pueblo europeo la aniquilación de la raza judía en Europa, a causa de que los judíos hicieron eso en Rusia. Los judíos mataron todos los cristianos en Rusia. Los judíos los mandaron a Siberia. Después de todo, ¿no era Trotsky un judío? ¿No era Lenin un judío? Todos judíos. Así que, ellos cayeron por la carnada. Así que ellos culparon de todo a los judíos, purgaron Europa de sus judíos, así que Europa es primariamente católico-romana ahora. Es un bloque católico-romano, y será el ejército del anticristo, con su Unión Europea. Los judíos, entonces, fueron forzados fuera de las naciones hacia Israel. Y recuerde, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos trataron de escapar y ellos estaban desesperados por salir de Alemania, ¿piensa usted que la Rusia controlada por los judíos dejaría entrar a los judíos? Si los judíos realmente controlaron Rusia, ellos podrían haber ido a Rusia. No les fue permitido. Stalin no permitiría a ningún judío ir a Rusia. Churchill no permitiría a ningún judío ir a Inglaterra. Y ese criminal, FDR Franklin Delano Roosevelt, entonces presidente de Estados Unidos, no permitiría a ningún judío venir a América. A ellos no les fue permitido escapar. Ellos o habrían de ser matados o conducidos a Israel, para ser matados por el Mufti, una autoridad entre los musulmanes, que estaba trabajando con el SS, Eichmann. Loftus está acertado. Hay una guerra secreta contra los judíos, y todas las comunidades de inteligencia están haciendo esta guerra. Y los judíos no lo perciben a causa de que sus rabinos, la mayoría de sus rabinos, son traidores. Hablé con un rabino en el condado de Lancaster y le dije que mirara hacia la orden jesuita. Él dijo, oh, ellos son algunos de mis mejores amigos. Bien, eso lo explica. Los rabinos traicionan a su propio pueblo entregándolos en la mano de esos inquisidores. Y eso es lo que ellos hicieron en la Segunda Guerra Mundial, y ellos van a hacerlo aquí. Martín, hablemos sobre Garfield y Kinley. ¿Por qué fueron ellos asesinados? Phelps, pienso que Garfield fue asesinado por un asunto monetario. Él estaba resistiendo los planes bancarios de los jesuitas. Él fue un radical, republicano rojo revolucionario, demasiado, usted sabe, así que ellos se deshicieron de lo suyo. No estoy familiarizado con todos los detalles. Todo lo que sé es que Burkencarty en el libro La Verdad Suprimida sobre el asesinato de Lincoln nombró a Kinley y Garfield como otras víctimas de la orden jesuita. Y si el asesinato de Lincoln se hubiera resuelto, eso nunca habría sucedido. El otro asunto importante es que Garfield era un masón. Así que, ellos asesinan sus propios masones, cuando ellos quieren hacerlo. Martín, yendo atrás a Lincoln, ¿quién fue John Surratt? Phelps, John Surratt fue el joven de 20 años que esperaba afuera del Teatro Ford cuando allí fue asesinado Lincoln el 14 de abril 1865. Él fue el cerebro del asesinato. John Surratt fue ayudado por los sacerdotes de Washington para escapar de Washington, fue hacia arriba a Canadá, fue tomado bajo el cuidado de los sacerdotes y hospedado por ellos, por el obispo de Montreal, y entonces fue embarcado y enviado a través del océano en el Peruvian, en un barco de vapor llamado el Peruvian, y él fue, creo, a Irlanda, luego a Inglaterra, luego él fue a Roma, al Vaticano de los Papas, allí. Él se unió al ejército suabo, y estuvo estacionado en Alejandría, Egipto, hasta que él fue encontrado y arrestado. En 1867, él fue traído y emplazado a juicio en Washington. Allí una mujer estuvo envuelta en la selección del jurado, y un alto católico romano fue puesto en él. Y a causa de que no es asesinato matar a un hereje, el jurado fue impedido por un dictamen discrepante a que pronuncie su fallo en el primer juicio y su rat fue libre. Y él fue libre también en el segundo juicio, ya que allí hubieron dos juicios. Él murió en 1914, creo, a la edad de 72, y ellos le dieron a él, desde luego, un muy, muy pomposo funeral, una misa de alto requiem que es usualmente dada para sacerdotes y monjas solamente. Evidentemente, él lo merecía. Desde luego, John Wilkes Booth, el que disparó contra Lincoln en su asesinato, nunca fue matado. Corbett nunca mató a Booth en el granero. Booth escapó a Washington con un pasaporte, de acuerdo a la obra de Finis Bates El escape y suicidio de John Wilkes Booth. Él escapó a Kansas, y sobre su lecho de muerte él confesó a sus médicos que él era John Wilkes Booth el que mató a Lincoln. Y él escapó con la ayuda de una contraseña masónica. Así como hubo un chivo expiatorio para el asesinato de Lincoln, hubo un chivo expiatorio para el asesinato de Kennedy. Martín, ¿por qué es el 15 de abril tan importante? Phelps, risas. Bien, abril 15 fue el día en que Lincoln convocó a salir tropas hacia el sur. Fue el día en que Lincoln murió. Él fue disparado el 14 y murió el 15. Es el día en que el Titanic fue hundido. Y es el día en que todos los ciudadanos de la enmienda 14 de este imperio, como buenos siervos que son, van a confesarse una vez al año y confiesan al gobierno con sus declaraciones de impuestos. Cuidado de los idus de abril. Risas. Martín, hablemos sobre la Guerra Fría. ¿Por qué, soberino? Phelps, tenemos el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la purga de los judíos y los protestantes, en su mayor parte. El imperio británico fue destruido, es hecho zozobrar, lo que fue esencialmente el imperio con el que el evangelio fue a China. Las misiones modernas fueron fundadas durante el imperio británico. Así que, ese imperio protestante, aunque estaba controlado por Roma, terminó. Tenemos a América con una enorme deuda financiera, fuera del aislacionismo. Tenemos a Rusia que está tomada por los jesuitas, a través de Joseph Stalin. Desde luego, el gran beneficiario de la Segunda Guerra Mundial fue Rusia, Rusia fue el único país que ganó. Pero los jesuitas no han finalizado con sus purgas y su instalación de dictadores leales al Papa, alrededor del mundo. Entiendo que ellos tienen mucho de Sudamérica. Tienen mucho de África. Pero ellos no tienen el Oriente y las naciones ortodoxas, y las naciones budistas. Así que, el propósito de la Guerra Fría fue matar millones de esos herejes, ortodoxos budistas, e instalar en sus países dictadores que pongan en práctica la Inquisición, y que sean leales al Papa. Uno de esos dictadores fue Joseph Stalin. Y a él le fue dado el dispositivo nuclear en 1943 por el gobierno de los Estados Unidos, por el ejército de los Estados Unidos. Y usted puede encontrar eso en la mano oculta por Ralph Peterson. Él hizo un montón de buena documentación. Así que, ellos le dieron la bomba. No llamaría esto la bomba ya que ellos le dieron a él el dispositivo nuclear para que él pudiera detonarlo y crear la ilusión de que Rusia ahora tenía capacidad nuclear, cuando una rueda de carretilla era un gran invento en Rusia. Quiero decir que cuando los soldados rusos, cuando ellos entraron a Alemania y encontraron los lavatorios, ellos estaban mojando su pan en los lavatorios y comiendo su pan de los lavatorios. En Rusia ellos eran solo salvajes. Ellos no tenían tecnología, ellos no tenían nada. Y toda la tecnología que ellos alguna vez tuvieron fue dada por las corporaciones occidentales controladas por el Vaticano, cuyos inventores eran protestantes. Así que, la Guerra Fría tenía que continuar bajo Stalin. Y tenemos que dividir el mundo en dos facciones, de modo que vamos a poner a la OTAN católica romana en un lado, y vamos a poner el Pacto de Varsovia controlado por los comunistas en el otro. Pero en el proceso de hacer así, ellos pusieron a los protestantes de Alemania del Este bajo el comunismo para purgar los protestantes de Alemania del Este del país. Eso es por lo que ellos os mandaron a Siberia. Ellos pusieron a los protestantes luteranos de Latvia, Lituania y Estonia bajo el comunismo, así que ellos los deportaron a Siberia. Ellos pusieron a los menonitas de Rusia bajo el comunismo, deportándolos a Siberia. Ellos deportaron a los bautistas de Rusia a Siberia, ya que solo ellos podían hacerlo, el enclenque, inválido, sin poder, ejército ruso que era, nosotros podíamos fácilmente haberlos derrotado en el campo, si este no hubiera sido financiado y apoyado y construido por Henry Ford y las corporaciones occidentales. Así que, la enclenque, inválida Rusia tenía su dispositivo nuclear, ¿correcto? Y, si nosotros decidimos ir a la guerra con Rusia, bien, podríamos ser bombardeados. Está asegurada la destrucción mutua. Así que para impedir que eso suceda, nosotros no queremos pelearlos, y nosotros les dejaremos purgar al mundo de todos sus protestantes. Ese es el propósito de la Guerra Fría. La Guerra Fría entonces fue a China, y la séptima flota de los Estados Unidos, de acuerdo a la sociedad Beach, y ellos están en lo correcto sobre esto, bloqueó a Chiang Kai-shek para que no pudiera entrar a China y tomar el país. Chiang Kai-shek fue el presidente nacionalista de China hasta que el comunismo se impuso militarmente allí, tras lo cual estableció su gobierno en la isla de Taiwán. Así que, Mao Zedong podría mantenerse en el control, en el poder, y entonces llevar a cabo su inquisición contra los propietarios de tierras, contra los budistas, contra todos los misioneros protestantes que estaban en China, justo como el buen peón jesuita que fue. Y, desde luego, la idea intimidatoria fue que usted no puede ir a China, porque hay millones de personas allí. Mientras tanto, los japoneses habían azotado a los chinos hasta la muerte en su guerra con China, cuando los japoneses entraron. Los chinos no tenían tecnología. Ellos no tenían un ejército organizado. Ellos eran fáciles de apalear. Pero la idea que nos vendieron fue, oh no, China es una gran, poderosa nación, y ahora ellos tienen la bomba. Stalin les dio una bomba, así que nosotros no podemos pelearlos más. Así que nosotros no queremos hacerles nada, mientras ellos están matando 50 millones de personas. Y recuerde algún de los bebés de los Estados Unidos, que fue el crecimiento marcado de la cantidad de nacimientos en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros podíamos haber peleado con el mundo. Nosotros podíamos haber librado al mundo de la tiranía, de haber tenido un liderazgo que pudiera guiarnos a eso. Pero tenemos esta comedia, llamada la nuclear, destrucción mutua asegurada. Tenemos esta comedia llamada el lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Lo que sea que fue, no fue solo lanzar bombas nucleares, y Edwin Corley hizo un bonito y buen trabajo sobre esto en El Factor Jesús, en tratar de decirle a usted que otra cosa fue eso. Y así, nosotros tenemos esta insensata guerra fría, la cual habilita a Roma para levantar todos sus dictadores comunistas, todos ellos leales al Papa, incluyendo Ho Chi Minh en Vietnam del Norte. Ho Chi Minh tenía un trato secreto con el Papa Juan XXIII, y él estaba bajo el consejo de un obispo católico romano a través de toda la guerra. El propósito de la Guerra Fría fue llevar a cabo el Concilio de Trento y atar las manos de los protestantes americanos, y fue también usada para unir a los protestantes y católicos de América contra el comunismo. Los protestantes y católicos no deberían unirse en nada. Somos diferentes. Los católicos tienen una autoridad final, que es el Papa. Los bautistas y protestantes deberían tener una autoridad final, que es la Biblia. Nosotros no nos unimos en ninguna cosa. Nosotros no concordamos en nada. Nosotros no concordamos sobre el propósito nacional de América, así que nosotros no nos unimos. Ni siquiera en temas de coincidencia. No estamos unidos por el aborto. No estamos unidos por el comunismo. No estamos unidos contra los negros o el movimiento de derechos civiles. Usted ve, todas esas cosas fueron usadas para unir católicos y protestantes juntos aquí, de manera que finalmente Roma estuviera en control de todas las denominaciones protestantes a través del Concilio Nacional de Iglesias y el Instituto Real de Iglesias. Y eso es lo que ellos consiguieron. Ellos tomaron Princeton, tomaron el Dartmouth College. Todas las grandes universidades protestantes están ahora en las manos de los masones y los jesuitas. Harvard tiene una casa jesuita. Ellas están controladas. Y así, donde quiera ellos controlan la educación, ellos controlan la política. Y ellos controlan la educación en China, Rusia, en todos los países comunistas. Ahora que ellos tienen todos los dictadores instalados a través del mundo, ellos ya no necesitan más la Guerra Fría. Así que ellos pueden proceder con la siguiente agenda, y esa es la unificación de Europa, la construcción de Rusia, y la destrucción del Imperio Occidental. Y esa es la siguiente agenda. Martín, ¿cómo ve usted ese despliegue? Phelps, ¿cuál? Martín, la destrucción del Imperio Occidental. Phelps, en cuanto a las acciones de derribar el gobierno y tener una tiranía, eso quiere decir. Martín, correcto. ¿Cómo ve usted la vida aquí en los próximos 5 o 10 años? Phelps, es difícil poner una fecha en esto, es duro poner un año en esto. Pero yo diría que esto va a ser continuamente más y más una materia de poder central en Washington. Usted va a tener menos y menos poder en el Congreso. Y uno de estos días, el Congreso va a ser cerrado. Y todo lo que vamos a tener es un comandante en jefe. Vamos a tener alguna forma de absolutismo, con el presidente llegando a ser ahora un dictador. Martín, ¿piensa usted que George Bush, Jr., será esa persona? Phelps, él puede ser. No digo que él será, pero él podría ser. Será alguien como él, con completa lealtad a Roma, justo igual que su padre. Su abuelo ayudó a instalar el Compárese. Su tío es un caballero de Malta. Será alguien como él. Y él será el próximo presidente, esto fue dicho antes de las votaciones populares. Ellos ya lo han elegido en el Colegio de Cardenales. Toda otra cosa es un show. El entrenado por los jesuitas Buchanan es un show. El católico romano McCain es un show. El negro católico romano Keyes es un show, aunque me divierta. Él aboga por la abolición de la enmienda 14. Si eso sucede, ¿qué van a hacer las personas negras? Ellos no son ciudadanos. Ellos no tienen derechos. Red Scott vino al ruedo. Él es un farsante. Así que, lo que yo veo es más y más centralización de poder en las manos del presidente. La Suprema Corte es solo un sello de goma. Él llega a ser el rey. Las cortes no son nada más que las cortes de los tribunales del rey. El Banco de la Reserva Federal permanecerá en el poder. Cada cosa será monitoreada y controlada por Washington, a menos que algún hombre de Dios comience confiando en Dios y consiga el control del Estado y produzca su separación uno de los estados de los Estados Unidos. La única respuesta a esto es el Estado de Secesión, dejando esta unión, no es una unión, es un imperio, dejando el imperio que comenzó en 1868, asumiendo la soberanía nacional, otra vez. Y al primer estado que hiciera esto, yo me iré allí. Porque no quiero ver más al FBI. No quiero ver a la CIA. No quiero ver ninguna de esas burocracias nacionales nunca más. Martín, Montana parece cerca. Arizona parece cerca. Phelps, bien, cuando ellos lo hagan, me moveré hacia allí. Pero eso es lo que sucederá si las cosas continúan como están. Tendremos una guerra racial. Vamos a tener a los musulmanes peleando al Ku Klux Klan. Los blancos al lado de los blancos. Los negros al lado de los negros. Va a ser un baño de sangre donde quiera. Y eso justificará la ley marcial, y a los militares, y lo que guste, y también la ocupación extranjera. Vamos a tener eso también. Y usted sabe cómo los forasteros son en un país extranjero. Ellos ultrajarán las mujeres. Ellos no cuidarán los estratos sociales del país. Ellos no tendrán misericordia del pueblo. Ellos tienen una lengua extranjera. Y es eso lo que harán. Y esa es la mayor razón para que un estado se separe. Yo he abogado para que Pensilvania se separe por los últimos 15 años. Tenemos nuestros propios puertos de aguas profundas. Tenemos nuestra propia agricultura. Tenemos nuestra propia industria pesada. Tenemos carbón. Tenemos todo lo que necesitamos para ser una nación soberana. No necesitamos más este imperio. El único problema es, Pensilvania está completamente controlada por los jesuitas. Cada mayor ciudad está bajo su control. Y así, el lugar está señalado para destrucción, todos los condados menonitas y Amish del sureste de Pensilvania. Todos los demás son católicos. Pittsburgh, Scranton, Filadelfia, Harrisburg, todo católico romano. El pueblo católico romano, también, será sacrificado. Ellos serán matados también. No les deje creer que ellos van a ser liberados a causa de que los jesuitas dirigen el show. De acuerdo al jesuita Molina, en la grabación que yo recientemente le envié a usted, es legal matar, y ellos matarán tantos católicos romanos como sea necesario para que este plan dé fruto. Aquí Eric Phelps lleva al máximo su idea de dominio católico sobre los Estados Unidos, lo cual parece ser exagerado y sus conclusiones incorrectas. Martín, defina el término jesuita, absolutismo universal. Phelps, definirlo. Eso significa poder mundial, universal, sobre cada nación, absoluto. Absolutismo es su gran doctrina, que el poder absoluto reside en las manos del general. Él no está limitado por ninguna constitución. Él no está limitado por ninguna ley. Esa es la gran doctrina del derecho divino, el derecho divino de los reyes que fuera combatido por los calvinistas. Nosotros los creyentes de la Biblia calvinistas creemos en el gobierno de la ley. La ley es rey. Lex Rex Rutherford. Los jesuitas creen que el rey es la ley, Luis XIV. Yo soy la ley. Así que, va a ser un universal, mundial rey quien, él mismo es la ley. Toda autoridad estará en él, cuando él gobierne al mundo desde Jerusalén, como la bestia. Martín, ¿estamos nosotros hablando sobre el presente papa, o estamos hablando sobre el conde von Kolbenbach? Phelps, estoy diciendo que lo que está en posición ahora, finalmente producirá el futuro papa, quien quiera que él sea, y lo que sea que él sea, como un absolutista universal, el monarca universal del mundo, en Jerusalén. Martín, ¿simbólico? ¿O usted lo dice literal? Phelps, estoy diciendo lo que literalmente sucederá. Habrá un papa, que será matado. Él recibirá una herida mortal. Y esto va a suceder en la semana número 70 de Daniel. Él recibirá una mortal herida, de acuerdo a Apocalipsis 13. Este es la bestia, y él volverá a la vida. Él vuelve a la vida, en la mitad del camino, al mismo tiempo que Satán y sus ángeles son arrojados del cielo por Miguel y sus ángeles. En este tiempo, Satán va y habita a la bestia, este papa. Ahora él regresa a la vida, justo igual que Cristo. Él estaba muerto. Ahora él está resucitado. De acuerdo a Apocalipsis 19, 20, la bestia es arrojada al lago de fuego para ser atormentada eternamente y aparece como un ser distinto al diablo, el cual es arrojado a ese mismo fuego 1000 años después según Apocalipsis 20, 10. Así que la bestia herida de muerte en realidad no muere. Su muerte será muy realísticamente fraguada y su resurrección también será un fraude. Pero será un horrible fraude de carácter sobrenatural satánico. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Él va a destruir la Iglesia Católica. Él va a destruir el Vaticano. Y él va a ir a Jerusalén y a demandar ser adorado como Dios, por 3 años y medio. De acuerdo con Apocalipsis 16, 19, Roma, que es la Gran Babilonia, viene a la memoria de Dios para su destrucción luego de esos 3 años y medio, una hora antes del regreso de Cristo según Apocalipsis 17, 12, 14, cuando Cristo los encuentra, a la bestia y a los reyes, en el lugar llamado Armagedón y los vence como cuenta Apocalipsis 19, 11, 21. Eso es por lo que el Vaticano es indestructible. Ninguno puede destruir al Vaticano. Todos los ejércitos del mundo no podrían destruirlo. Ha sido determinado que será destruido por el Anticristo. Y él, solo, podrá hacerlo. Eso es por lo que, cuando los yugoslavos quisieron montar un ataque aéreo contra el Vaticano en la Segunda Guerra Mundial, una cantidad de nubes vinieron sobre el aeropuerto y ellos no podían despegar, porque ellos iban a bombardear el Vaticano. El mundo no permitirá que eso suceda. El Vaticano solamente será destruido por el hombre de pecado, la bestia, el monarca universal que viene, el ex-papa universal. El Vaticano tiene la más extensa biblioteca en el mundo, la más inapreciable y extensa biblioteca. Corre por millas, subterráneamente, en el Vaticano. Martín, ¿no le gustaría ir allí? Phelps, yo quisiera mucho. Me habla sobre encontrar un tesoro hundido. Martín, nosotros hemos casi cubierto esto. Yo como que no quiero diluir esta conversación con el Fra Food and Drug Administration, Dirección de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos y AMA Asociación Médica Americana. Hablemos sobre ello solo brevemente. Phelps, ok. La Segunda Guerra Mundial, producida desde luego por Roma, originó los experimentos nazis sobre la gente en los campos de concentración, los judíos, los gitanos, los socialistas, principalmente los judíos. Pero ellos experimentaron con cosas tales como fluoruro. Ellos experimentaron con cosas tales como ethacholation, que es el tratamiento de elección para alguien con el corazón enfermo. Ellos experimentaron con venenos. Ellos experimentaron con cirugías. Ellos experimentaron con toda especie de cosas sobre esas personas. Ellos también experimentaron con vacunaciones e inmunizaciones. Hay un libro llamado Los Doctores Nazis. Cada cosa que fue aprendida por ellos fue integrada a la Asociación Médica Americana, luego de la guerra. Eso es por lo que nosotros tenemos todas nuestras reservas municipales de agua fluoradas. Eso es por lo que están cloradas, ya que el cloro decrece el oxígeno, por lo tanto produce cáncer, ya que el cáncer crece en un estado anaeróbico, es un mal, que convierte a las células en mutantes que son anaeróbicas. Ok. Toda Europa está usando ozono para limpiar sus reservas de agua. Aquí ellos usan cloro. Ellos nos quieren con cáncer. ¿Y cómo nosotros tenemos cáncer? Con las vacunaciones e inmunizaciones, donde ellos nos inyectan con virus vivos, igual que la vacuna de hepatitis. Cada una de ellas tenía el virus IF-SV-40-SIDA. Lo que ellos están haciendo es lo que aprendieron en la Alemania nazi. Ellos lo implementaron aquí y continúan sus investigaciones en la CIA. Hay 2 grabaciones llamadas La CIA y los Hacedores de Virus que muestra cómo la CIA ayudó a crear el virus IF y varios otros virus. Ellos introdujeron a Robert Gallo, el más avanzado virologista del mundo. Robert Gallo es un jesuita. Él es católico romano, italiano, el más avanzado virologista del mundo, y sin embargo no controlado por la hermandad, por la compañía de Jesús, los jesuitas. Ridículo. Él está bajo su control. Él está haciendo todas las investigaciones, y él no quiere que lo culpen por eso, hasta que el maravilloso judío, Len Horowitz, lo probó. Otra vez, nosotros encontramos judíos cruzándose en el camino, judíos destapando ollas. Martín, he entrevistado a Len muchas veces. Él es un tipo muy valiente. Phelps, gran tipo. Y él está justo en el blanco. Y él golpeó a los caballeros de Malta con su libro Virus Emergentes, Sida y Ébola. Él fue un gran aliento para mí cuando lo vi hacer eso, cuando leí su libro. Así que, hey, tengamos esto durante todo el camino. Solo vayamos derecho a la orden jesuita. Y lo que los jesuitas hicieron con la Guerra Fría, con su Inquisición en el Oriente, ellos lo pusieron en práctica con su guerra sobre el pueblo americano en el Occidente, con su Inquisición médica. Cortar, quemar y drogar. Porque eso es lo que esto es. Personalmente, tengo mi propia casa donde uso oxígeno de ozono. Uso irradiación ultravioleta de la sangre. Yo puedo mostrarle a usted cómo la irradiación ultravioleta de la sangre incapacita al lupus. Destruye la hepatitis. Destruye la meningitis. Destruye al IF al virus del SIDA. Este es un muy simple procedimiento. Yo lo hago cada día. Puede ser fácilmente hecho por cualquier médico, y ellos no quieren hacerlo. A causa de que, cuando usted mate los virus, usted no tiene las enfermedades. Usted está desbaratando lo que ellos quieren hacer con sus vacunaciones e inmunizaciones. Eso es por lo que ellos quieren hacer una ley. Eso es por lo que ese sucio Ted Kennedy, ese caballero de Colón, quiere todas esas vacunaciones e inmunizaciones, cuando debería ser un dogma religioso de cada uno. Es contra mis convicciones religiosas poner agentes patógenos exteriores en mi corriente de sangre. Va a hacerme enfermo cuando tenga 40 años. Va a darme placa formando una enfermedad del corazón. No voy a hacerlo entre tanto, ellos están suprimiendo todas las cosas que pueden revertir esto. Láseres blandos, cámaras hiperbáricas, irradiación ultravioleta de la sangre, ozono de oxígeno, terapia de polo norte magnético. Todas las cosas que trabajando juntas revertirían fácilmente eso, ellos lo suprimen, y lo consideran un crimen. Tiene sentido, ¿verdad? Martín, tecnología rife. Phelps, cuando estuve en la oficina de mi amigo, William, en Maryland, él me dijo que tuvo a un tipo de ANSA, Agencia Nacional de Seguridad, que vino y le habló sobre su irradiación de la sangre, y le dijo, pienso que sería sabio de su parte parar con esto. Ahora, este tipo que dirige la clínica allí en Maryland es un ex marinero de la Armada. Él no es una persona fácil de dominar. Así que él dijo al tipo de ANSA, bien, ¿por qué dice usted eso? Y el tipo de ANSA dijo, ¿usted sabe cómo murió Royal Rife? Nosotros pusimos veneno en su cepillo de dientes. Este tipo era de ANSA. Así que eso era una amenaza. Bien, ahora, algunas personas se asustan, y algunas personas se ponen molestas, enojadas. William es uno de esos tipos que se ponen molestos y enojados, y eso lo hizo a él avanzar aún con más brío. Así que, misteriosamente, la cabeza de la Fundación de la Irradiación Ultravioleta de la Sangre murió, alrededor de 3 o 4 meses atrás, en su apartamento, sin autopsia. Así que ellos casi destruyeron la Fundación, pero ahora él está en el proceso de resguardar capital, y él, estoy seguro, muy pronto, va a ser intocable. Las máquinas serán puestas a disposición y tendrán UTQBA para la sangre, y nosotros vamos a matar todos esos virus en la corriente de sangre. Y vamos a enseñar a los médicos cómo hacerlo. Proveeremos las máquinas para ellos. Y vamos a poner fin a esta tiranía. Y también los educaremos, no más vacunaciones e inmunizaciones. Hay solamente dos cosas de las que yo soy un miembro en este país. Una es la Sociedad Nacional Antivacuna, y la otra es Propietarios de Armas de América. Esas son las dos únicas organizaciones que son realmente dignas de apoyo. Si usted mantiene las vacunaciones lejos de la gente, ellos no se enfermarán. Estas afirmaciones deben ser consideradas con mucha prudencia porque es difícil de pensar que todos los médicos sean indiferentes o cómplices ante una conspiración tan grande. Y si usted mantiene las armas en las manos del pueblo, ellos pueden usarlas contra los tiranos. Y si ellos van a la iglesia y leen la Biblia, ellos tendrán todo el placer y el celo en hacerlo, usar las armas contra los tiranos. Martín, nosotros no hemos hablado aún sobre Nikola Tesla en esta conversación. Phelps, así. Él fue deliberadamente combatido por el FBI, todos sus papeles robados en 1943. J.P. Morgan lo destruyó. J.P. Morgan fue uno de los principales en el hundimiento del Titanic. Nikola Tesla fue un hombre maravilloso. Él vino aquí por libertad. Él era un serbio ortodoxo, alguien maldecido por Roma. El padre de la corriente alterna. Él desarrolló un sistema entero de poder universal, por el que nosotros no necesitaríamos carbón ni nada de eso. Así que una de mis otras metas es perfeccionar el motor electromagnético. Cuando mi libro salga, luego estaré trabajando con algunas personas en perfeccionar los motores electromagnéticos, y estos motores saldrán a la luz sin patente, privadamente para el uso del que quiera fabricarlos y usarlos. Martín, estamos justo sobre el final. Hablemos sobre Bill Clinton. ¿Cómo ve a Bill Clinton en relación con los jesuitas? ¿Cómo ve a Al Gore? ¿Qué pueden nuestros lectores sacar de lo que usted está diciendo sobre el poder base de estos dos? Phelps, bien, debemos recordar. ¿De dónde vino Bill Clinton? ¿Cómo llegó a ser gobernador? Su padre fue una poderosa figura política, ya que su madre no era nada. Así que, él vino de la nada a ser algo, a través de alguna poderosa figura política, probablemente los Kennedys. Se rumorea que John Kennedy fue su padre, puede ser. Como sea, Clinton fue entrenado por los jesuitas de Georgetown. Él fue el presidente de la clase de su primer año, creo. En su último año, él no fue reelegido a causa de que el cuerpo de estudiantes dijo que él era demasiado cercano a la autoridad jesuita, así que, él fue preparado por los jesuitas para ser un poderoso líder político. Él fue localizado en Arkansas, dirigiendo esa estafa allí, mientras él es gobernador, en el negociado de la droga, perteneciente a Roma, trabajando con Reagan en el negociado de la droga, y con Bush. Entonces él es hecho presidente. ¿Recuerda la foto de él en Georgetown, arrodillado en la tumba de Timothy Alley? Eso lo dice todo. Él es el completo y total peón de la orden jesuita que gobierna desde la Universidad de Georgetown. Él no hace nada que no sea lo que ellos quieren. Él nunca ha resistido ninguna cosa. Eso es por lo que él es intocable. Él puede cometer cualquier crimen. Él puede hacer cualquier acto de maldad, y nunca ser enjuiciado, ya que ellos llamarán a traidores como Arlen Specter para vindicarlo. Y, desde luego, Arlen Specter fue el judío del cardenal Spellman en el asesinato de Kennedy, malvado, maligno, de por vida senador por Pensilvania, lo cual muestra que ya no hay más elecciones. Nadie votó por Arlen Specter que yo sepa. Él es un antiarma. Así que, ellos lo hicieron senador de por vida. Ellos hicieron a Teddy Kennedy un senador de por vida. Bill Clinton está completamente a su disposición. Él saldrá del cargo. Él nunca vivirá feliz después, a menos que empiece a hablar. Si él empieza a hablar, él está terminado. Él no es un bautista. Él es leal a la orden jesuita. Martín, Odd, hablemos sobre Dios y su agenda. Phelps, como yo entiendo la Biblia, creo que nosotros estamos en lo que es llamada la dispensación de la gracia. Yo soy un dispensacionalista. Ahora, hay quienes dicen que el dispensacionalismo fue un hijo del cerebro de los jesuitas. Puede ser que los jesuitas estuvieran involucrados en eso. Pero creo que la Biblia enseña eso, ya que Dios trata con el hombre en diferentes modos, en diferentes tiempos. Él mandó a Abraham a sacrificar un cordero, pero no a mí. Nosotros no hacemos eso ahora. Él mandó a Noé construir un arca. Nosotros no hacemos eso ahora. Él mandó a Moisés a recibir la ley del Sinaí. Nosotros no estamos bajo la ley. Eso es para la nación de Israel. Él mandó a su hijo a anunciar que el reino davídico estaba a punto de ser establecido en la tierra, arrepentíos, porque el reino está cerca. El reino prometido a David está a punto de ser establecido, y eso es por lo que ellos lo llamaron Hijo de David. Y ahora vivimos en la dispensación de la gracia, llamada el presente siglo malo de Gálatas 1, 4, y la dispensación o administración de la gracia de Efesios capítulo 3. Durante este particular periodo de tiempo, en esta administración, el Evangelio dice que el Señor Jesucristo murió por los pecados de nuestro mundo. Él fue sepultado y resucitó. Y Dios manda a todos los hombres, donde quiera, que se arrepientan y crean que serán salvados en su nombre. Pero que no hay otro nombre bajo el cielo por el cual nosotros debemos ser salvados, excepto por el nombre de Jesús. Durante este tiempo, esta buena nueva de perdón de pecados y perdón gratuito, y de que podemos estar con el Señor por la eternidad, está yendo a cada nación, judíos y gentiles. Y durante esta dispensación de la gracia, judíos y gentiles son considerados como uno, en el cuerpo de Cristo, cuando ellos son salvados. Ahora, de acuerdo a Romanos, capítulo 11, está lo que se llama la plenitud de los gentiles. Hay una plenitud que es una predeterminada cantidad de personas que serán salvadas. Las llamamos los elegidos. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos los elegidos del Señor. Ahora cuando ese número predeterminado de electos sea salvado, entonces Dios comenzará a tratar con las naciones e Israel, otra vez. Y eso comenzará, de acuerdo a Daniel, capítulo 9, cuando el príncipe, el último papa venga, confirmará un pacto con muchos por una semana. Esa es la semana número 70 de Daniel. Las primeras 69 semanas han sido cumplidas, desde el decreto de reconstruir Jerusalén, hasta el Mesías príncipe Jesucristo, el día que Cristo se declaró a sí mismo el Mesías de Israel, transcurrieron las 69 semanas de años 483 años. Después de eso el Mesías sería cortado la crucifixión y muerte de Cristo, y Jerusalén sería destruida. Este es el intervalo entre la semana número 69 y la número 70. El templo no es destruido, la ciudad no es destruida, el Mesías no es cortado, durante la semana número 69 ni en la número 70. Hay pues un intervalo entre esas dos semanas, y ese intervalo ha durado cerca de 2000 años. En el año 2032 serán 2000 años, ya que Cristo fue crucificado en el año 32. Muy bien, durante esta dispensación, Dios está salvando judíos y gentiles de entre todas las naciones e introduciéndolos en el cuerpo de Cristo, por el poder de su Santo Espíritu, como los evangelios predicaron. Cuando el número predeterminado sea completado, entonces el Señor retirará a su iglesia creyente de la Biblia, y todos los otros serán dejados para atravesar lo que es llamado el tiempo de tribulación para Jacob, en el libro de Jeremías, o el gran día del Señor, la tribulación de 7 años, de la cual se habla en el libro de Apocalipsis, capítulos 4 a 19. Esos 7 años de tribulación serán cuando el Señor comience a juzgar este mundo por su rechazo del Mesías, y por sus pecados, no habiéndose preocupado de ser salvados. Sin embargo, serán salvadas muchas personas durante ese tiempo. Los judíos serán tremendamente perseguidos. La vasta mayoría de ellos será muerto, y habrá un remanente que se arrepentirá al fin de la tribulación, momento en el cual el Mesías vendrá y ellos mirarán sobre él, a quien traspasaron, y llorarán a causa de que entenderán que el único que va a salvarlos de esos ejércitos gentiles entrando en Israel, es el mismo que ellos crucificaron. Cuando el Señor Jesús destruya todos los ejércitos gentiles, él entonces establecerá el reino davídico que él vino a establecer, la nacida de nuevo nación de Israel. ¿Puede una nación nacer en un día? Isaías, capítulo 66, ellos nacerán de nuevo, heredarán todas las promesas, y Cristo se sentará en el reino con Abraham, e Isaac, y Jacob, justo como él lo dijo, y él comerá el fruto de la vid otra vez. Ya que él dijo, no comeré esto de aquí en adelante, hasta que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor hasta que lo coma nuevo con vosotros en el reino. Entonces él beberá vino, es decir el jugo natural de la uva, la Biblia usa la palabra vino para el jugo de uva. Así ella nos habla del vino que se pisa en los lagares, esto es obviamente el jugo natural que va saliendo de las uvas, ver Isaías 16, 10. Pero la Biblia prohíbe lo que tenga alcohol como maligno, Proverbios 23, 29, 35, él comerá del fruto de la vid, él comerá pan, él será el Mesías, rey del mundo entonces, gobernando el mundo desde Jerusalén. Así que nosotros tenemos que lo que viene es más incredulidad, más persecución, menos fe, menos hombría, menos agallas, y tendremos más persecución de la orden jesuita, más control monetario. Tendremos otro escenario, el del gobierno mundial, bajo el Papa desde Jerusalén, y eso es lo que los jesuitas quieren. Y, en definitiva, Dios en su providencia, ha permitido que eso llegue a suceder por 42 meses, 1260 días. Así que eso es lo que yo veo venir. Pero lo que creo es, no creo que la doctrina de la venida del anticristo debiera ser usada como fatalismo, como diciendo, bien, eso se viene, así que nosotros no podemos hacer nada al respecto. Los bastardos están viniendo para liquidarnos. Esa es una excusa para la cobardía. Nosotros necesitamos cumplir con nuestro deber. Necesitamos resistir la maldad en nosotros mismos y alrededor de nosotros, y tanto como tengamos aliento. Y parte de resistir esa maldad es resistir a la orden jesuita. Es resistir la tiranía anticristiana. Es resistir el absolutismo. Es resistir a los criminales que están en nuestro gobierno. Nosotros tenemos una responsabilidad civil, y lo que fundamenta a un gobierno es que castiga al malo y recompensa al bueno. Y cuando ya no castiga al malo, no es un gobierno. Nosotros ya no le reconocemos ninguna lealtad. Nosotros quitamos nuestra lealtad, y asumimos nuestro propio poder soberano. Y eso es exactamente lo que los parlamentarios hicieron con Escocia cuando ellos retiraron su lealtad de, ¿quién fue? El rey Jaime II, o Carlos I. Ellos retiraron su lealtad y el inglés se instaló allí y, finalmente, muchos de esos parlamentarios fueron matados. Pero en la gloriosa revolución de 1688, ellos obtuvieron su libertad. Otra cosa es, todos estos hombres, ellos quieren ganar ahora mismo. Ellos quieren hacerlo y experimentar la victoria. Nosotros no tenemos garantizado eso. ¿Por qué no decir las cosas como son? Resista la tiranía, y si nosotros somos matados en el proceso, entonces alabe a Dios, quiero decir, ¿no es el cielo un lugar mejor que este? ¿Cuál es el gran temor? Todos estos hombres no conocen al Señor, tanto como para confiar en Él en el medio de una tormenta. Ellos están llenos de temor, ellos están llenos de terror, y ellos están temerosos de morir. Así que, esperanzadamente, con la verdadera predicación del Evangelio, y finalmente habrá algunos predicadores que se levantarán, que nos alentarán a hacer lo recto y no temer la muerte, y resistir esos poderes de maldad, esperanzadamente esto comenzará a cambiar y habrá hombres que reclamarán la secesión e independencia de un estado de los restantes, y los estados comenzarán a dejar esta unión, igual que Chechenia, y esos otros, y entonces el Señor intervendrá por nosotros. Si nosotros le honramos a Él, Él nos honrará a nosotros. Si nosotros peleamos por sus causas, Él nos bendecirá. Y necesitamos dejar de mirar a las diferencias, refiriéndose a la superioridad material del enemigo. Nosotros siempre hemos sido superados numéricamente. Siempre hemos sido superados en armas. Y eso es la forma en que le gusta a Dios, ya que entonces, cuando nosotros ganemos, obviamente Él será el que lo hizo. Así que eso es lo que yo veo para el futuro, y veo un gran vacío justo ahora que necesita ser llenado. Y será llenado con los hombres de Dios diciendo la verdad, o será llenado con jesuitas abogando para que cada uno se rinda, baje su pistola, y se someta a este nuevo orden mundial, bajo el Papa. La cuestión es, ¿qué va a hacer usted, querido lector? Nota del editor. El libro de Eric Hornfelps Los asesinos del Vaticano probablemente estará disponible a través de Wisdom Books y Press después del 1 de agosto del 2000, en inglés. Nosotros proveeremos información específica sobre costos, etcétera, en una publicación por venir de Spectrum cuando esté cerca la fecha de disponibilidad. Por favor note que la nueva dirección de email de Rick Martin es rm888@mainspring.com para cualquier comentario que pueda desear hacer dirigirse allí. Los siguientes son extractos directos del libro de Eric Hornfelps titulado Los asesinos del Vaticano. Los jesuitas, 1540. Su propósito y juramento. El propósito de la orden jesuita, formalmente establecido por el Papa en 1540, es destruir la reforma protestante. Ellos lo llaman la contrarreforma. Nicolini de Roma escribió, los jesuitas, por su mismo llamado, por la misma esencia de su institución, están ligados a buscar, por cada medio, recto o malo, la destrucción del protestantismo. Esta es la condición de su existencia, el deber que ellos deben cumplir, o cesar de ser jesuitas. Las huellas de los jesuitas, R. W. Thompson, 1894. Extracto del juramento de los jesuitas. Para este fin el jesuita profeso se tiene obligado a sí mismo con un juramento, parte del cual fue publicado en 1899, y se lee. Ahora, yo renuncio y desconozco mi lealtad debida a cualquier rey herético, príncipe o estado, llámense protestantes, o liberales, o la obediencia a cualquiera de sus leyes o magistrados u oficiales. Luego declaro que la doctrina de las iglesias de Inglaterra y Escocia, o de los calvinistas, hugonotes, y otros del nombre protestante o liberales, ser condenables, y ellos mismos ser condenables los que no abandonarán las mismas. Luego declaro que yo ayudaré, asistiré y aconsejaré a todos o algunos de los agentes de su santidad, en el lugar donde yo esté, en Suiza, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Irlanda o América, o en cualquier otro reino o territorio al que yo vaya, y haré mi máximo esfuerzo para extirpar a los herejes protestantes o las doctrinas liberales, y destruir todo pretendido poder, que sea legal o no, errores de la Iglesia Católica Romana, 15 colaboradores, 1894. En 1981, uno de nuestros héroes, Alberto Rivera, descubrió el juramento que él tomó como un jesuita profeso. Nosotros leemos. Ceremonia de introducción y juramento extremo de los jesuitas, dado por un jesuita de rango menor cuando él está por ser elevado a una posición de comando. Habla el superior. Hijo mío, hasta aquí tú has sido enseñado para actuar como el disimulador entre los católicos romanos para ser un católico romano, y para ser un espía aún entre tus propios hermanos, para no creer a ningún hombre, para no confiar en ningún hombre. Entre los reformadores, para ser un reformador, entre los hugonotes, protestantes franceses, ser un hugonote, entre los calvinistas, ser un calvinista, entre los protestantes, aquellos que protestan y están en desacuerdo con la institución católica romana, generalmente ser un protestante, y obtener su confianza y buscar aún predicar desde sus púlpitos, y denunciar con toda la vehemencia, emoción violenta, en tu temperamento a nuestra santa religión y al Papa, y aún descender tan bajo como para llegar a ser un judío entre los judíos, para que tú puedas estar habilitado a reunir toda la información para el beneficio de tu orden como un fiel soldado del Papa. Has sido enseñado a plantar insidiosamente las semillas del celo y el odio entre los estados que estaban en paz, e incitarlos a hechos de sangre, envolviéndolos en la guerra unos con otros, y a crear revoluciones y guerras civiles en las comunidades, provincias y países que eran independientes y prósperos, que cultivaban las artes y las ciencias y gozaban de la bendición de la paz. A tomar partido con los combatientes y a actuar secretamente en concierto con tus hermanos jesuitas que pueden estar enlistados en el otro bando, pero abiertamente opuestos a lo que ustedes puedan estar ligados. Enseñado a que solamente la Iglesia pueda ser la ganadora al final en las condiciones fijadas en los tratados de paz, y que los fines justifican los medios. Tú has sido instruido en tu deber como espía, a reunir todas las estadísticas, hechos e información en tu poder desde cada fuente, a congraciarte y entrar en la confianza de las familias y círculos protestantes y herejes de cada clase y carácter, así como de los comerciantes, los banqueros, los abogados, entre las escuelas y universidades, en el parlamento y las legislaturas, y en los tribunales y los consejos de estado, ser todas las cosas a todo hombre, por la causa del Papa, cuyos siervos nosotros somos hasta la muerte. Tú has recibido todas tus instrucciones hasta aquí como un novicio, uno que no tiene entrenamiento, un neófito, un sacerdote recién ordenado, y has servido como un coadjutor, que trabajó como un ayudante, confesor y sacerdote, pero aún tú no has sido investido con todo lo que es necesario para comandar en el ejército de Loyola y en el servicio del Papa. Tú debes servir en el tiempo debido como el instrumento y ejecutor dirigido por tus superiores, porque ninguno puede comandar aquí que no haya consagrado sus labores con la sangre de los herejes, porque sin el derramamiento de sangre ningún hombre puede ser salvado. Yo, ahora, en la presencia del Dios Todopoderoso, la bendita Virgen María, el bendito Miguel Arcángel, el bendito San Juan el Bautista, los santos apóstoles, San Pedro y San Pablo y todos los santos y sagradas huestes del cielo, yo, además de esto, prometo y declaro que, cuando la oportunidad se presente, haré y pelearé una guerra incesante, secreta y abierta, contra todos los herejes, protestantes y liberales, como sea dirigido a hacerlo. y que cuando la misma no pueda ser hecha abiertamente, yo usaré secretamente la copa envenenada, la cuerda de estrangulación, el acero del puñal, una daga, o la bala de plomo, sin considerar el honor, rango, dignidad, autoridad, que la persona o las personas, cualquiera pueda ser su condición en la vida, ya pública o privada, como yo sea en ese tiempo dirigido a hacerlo por algún agente del Papa o superior de la Hermandad de la Santa Fe, de la Sociedad de Jesús. La Cruz Doble. Alberto, parte 2, 1981. En adición al juramento, los jesuitas tienen una guía titulada Secreta Monita. Para el conocimiento del autor, la misma ha sido solamente puesto al descubierto ante el mundo dos veces, una en los años 1600 y otra en los años 1800. A causa de la magnitud de su contenido que se relaciona con nuestro tema, las Instrucciones Secretas de los Jesuitas, 1857, está reimpreso en su totalidad en los Asesinos del Vaticano. Debido a la extensión de este material, nosotros aquí en The Spectrum solamente presentaremos unos pocos extractos y los encabezados de los capítulos, pero esto debería ser suficiente para darle a usted una buena idea de lo que está contenido dentro de ellas. Para la presentación completa, remitirse a los Asesinos del Vaticano. Las porciones que usted va a leer no han sido impresas, para nuestro conocimiento, en ningún diario de nuestros días modernos. Lo que usted va a leer, las Instrucciones Secretas de los Jesuitas, fue publicado primero en 1669 por el venerable y erudito Dr. Compton, obispo de Londres. En los Asesinos del Vaticano nosotros leemos, sus argumentos sobre su autenticidad y su carácter como un erudito y teólogo son una garantía suficiente de que él nunca había dado su nombre e influencia para sustanciar un trabajo de dudosa autoridad o calculado para desviar al público. Nosotros tenemos que añadir solamente que la última edición americana, publicada en Princeton, y esta que nosotros publicamos, están tomadas de la traducción que fue publicada en Londres en 1723, y dedicada a Sir Roberto Walpole, quien fue luego Lord Orford, y quien tuvo el alto honor de ser el primer ministro de Jorge I y Jorge II. Las Instrucciones Secretas de los Jesuitas. Capítulo 1. Cómo la sociedad debe comportarse cuando ellos comienzan alguna nueva fundación. En sus primeros asentamientos, que nuestros miembros sean cautos en comprar tierras. Pero si ellos compran alguna bien situada, que sea hecho en el nombre de algún fiel y confiable amigo. Y que nuestra pobreza pueda ser la más engañosa apariencia de la realidad, hagan las compras, adyacentes a los lugares donde nuestros colegios son fundados, sean asignadas por el provincial a colegios a cierta distancia, por medio de lo cual será imposible que príncipes y magistrados puedan siquiera llegar a algún conocimiento de a cuánto ascienden los montos de los ingresos de la sociedad. B. No sea escogido ningún lugar por ninguno de nuestros miembros cuando van a fundar un colegio sino en ciudades opulentas, siendo el fin de la sociedad la imitación de nuestro bendito Salvador, quien hizo su principal residencia en la metrópolis de Judea, y solamente transitoriamente visitó los lugares menos destacados. B. Sean las más grandes sumas siempre sacadas a las viudas, por frecuentes protestas de nuestras extremas necesidades. Billy. En cada provincia, ninguno sino el principal ha de estar plenamente informado del valor real de nuestros ingresos, y que lo que contiene la tesorería de Roma sea siempre mantenido como un secreto inviolable. Capítulo 2. ¿En qué manera la sociedad debe comportarse, para que ellos puedan introducirse a sí mismos, y luego de eso preservar una familiaridad con príncipes, nobles, y personas de la mayor distinción? Y los príncipes, y personas de distinción en todas partes, deben ser por todos los medios manejados de modo que nosotros podamos tener sus oídos, y eso fácilmente asegurará sus corazones. Por dicho modo de proceder, todas las personas llegarán a ser nuestras criaturas, y ninguno osará dar a la sociedad la menor inquietud u oposición. Y esas personas eclesiásticas ganan un gran terreno en el favor de los príncipes y nobles, por guiñar ante sus vicios, y poner una construcción favorable sobre lo que sea que ellos hagan impropiamente, la experiencia convence. Y esto nosotros podemos observar con sus contrataciones matrimoniales, con sus relaciones cercanas y parentela, o parecidos. Debe ser nuestro negocio alentar tales cosas, tales inclinaciones continúan así, por conducirles en la esperanza, de que a través de nuestra asistencia ellos podrán fácilmente obtener una dispensación del Papa, y no dudar que él fácilmente la dará, si es apurada una razón apropiada, casos paralelos producidos, y se citan opiniones que prestan apoyo a tales acciones, cuando el bien común de la humanidad, y el mayor avance de la gloria de Dios, que son el único fin y designio de la sociedad, y pretenden ser los únicos motivos para ellos. V. Sobre todo, debe ser tomado el debido cuidado de buscar el favor con los subordinados y domésticos de príncipes y nobles, a quienes por pequeños presentes, y muchos oficios de piedad, así nosotros podamos en gran manera inclinarlos a nosotros, como medios de hacerlos fieles inteligencias de las desviaciones de las inclinaciones y humores de sus amos. De tal forma la sociedad estará mejor calificada para estar en concordancia con sus temperamentos. B. Princesas y damas de calidad han de ser ganadas fácilmente por la influencia de la mujer ayuda de cámara, por cuya razón nosotros debemos por todos los medios prestar particular atención a esas, porque de ese modo no habrán secretos en la familia, sino que nosotros los tendremos plenamente descubiertos ante nosotros. XV. Finalmente, ganemos con tales artificios la ascendencia sobre príncipes, nobles, y magistrados de cada lugar, para que ellos puedan estar listos a nuestra disposición, aún a sacrificar sus más cercanas relaciones y más íntimos amigos, cuando nosotros digamos que es por nuestro interés y ventaja. Capítulo 3. Cómo la sociedad debe conducirse hacia aquellos que están al timón de los asuntos, y otros que, aunque ellos no son ricos, están no obstante en una posición de ser útiles de otro modo. Y todas las cosas que han sido mencionados, pueden, en una gran medida, ser aplicadas a ellos. Y nosotros también debemos ser industriosos en procurar sus favores contra cada uno que se oponga a nosotros. Y su autoridad y sabiduría debe ser cortejada para obtener varios servicios que puedan ser ejecutados para nosotros. También debemos hacer una manipulación de sus consejos con respecto al desacato de los ricos. Aunque al mismo tiempo, si su discreción y fe pueden ser confiadas, nosotros podemos privadamente hacer uso de sus nombres para amasar bienes temporales para el beneficio de la sociedad. Capítulo 4. Las principales cosas a ser recomendadas a los predicadores y confesores de los nobles. B. Inmediatamente a la muerte de alguna persona de puesto, que se tomen los predicadores confesores de los nobles el tiempo necesario para conseguir algunos amigos de nuestra sociedad preferidos en su salón. Pero esto debe ser sincronizado con tal astucia y manejo de modo de eludir el dar la mínima sospecha de nuestro intento de usurpar la autoridad del príncipe. Por esta razón, como ya se dijo, nosotros mismos no debemos aparecer en ello, sino hacer una manipulación de los artificios de algunos fieles amigos para efectuar nuestros designios, cuyo poder puede apantallarlos de la envidia que puede de otra manera caer pesadamente sobre la sociedad. Capítulo V. ¿Qué especie de conducta debe ser observada hacia las personas religiosas que son empleadas en las mismas funciones eclesiásticas con nosotros? Capítulo VI. De los métodos propios para inducir a las viudas ricas a ser liberales con nuestra sociedad. Y para el manejo de sus asuntos, tales miembros únicamente sean escogidos por su edad avanzada, de una complexión vivaz y agradable conversación. Que estos visiten frecuentemente a tales viudas, y al minuto en que ellas comienzan a mostrar alguna afección hacia nuestra orden, entonces es el tiempo de mostrar delante de ellas las buenas obras y los méritos de la sociedad. Si ellas parecen dar bondadosamente oídos a esto, y comienzan a visitar nuestras iglesias, nosotros debemos por todos los medios tomar el cuidado de proveerlas de confesores por quienes ellas puedan ser amonestadas, especialmente a una constante perseverancia en su estado de viudez, y esto, enumerando y alabando las ventajas y felicidad de una vida de soltera. Y dejen que ellas pongan en garantía su fe, y a ellas mismas también, como una garantía de que una firme continuación en tal piadosa resolución infaliblemente comprará un mérito eterno, y probará un más efectivo medio de escapar de las que de otro modo serían ciertas penas del purgatorio. If. Debe tomarse cuidado de remover tales sirvientes, particularmente cuando no guardan un buen entendimiento con la sociedad. Pero esto se ha hecho poco a poco, y cuando nosotros los hayamos conducido a trabajar afuera, que los tales sean recomendados como ya lo son, o voluntariamente llegarán a ser nuestras criaturas. Entonces nosotros nos zambulliremos en cada secreto, tendremos un dedo en cada asunto tramitado en la familia. Capítulo VII. ¿Cómo tales viudas han de ser aseguradas, y en qué manera ha de disponerse de sus efectos? Y ellas han de ser perpetuamente presionadas a perseverar en su devoción y buenas obras, en tal manera, que ninguna semana pase en la cual ellas no dejen, de su propio acuerdo, algo aparte de su abundancia para el honor de Cristo, la bendita Virgen, o su santo patrono, y lo dispongan ellas en alivio de los pobres, o en el embellecimiento de las iglesias, hasta que ellas sean enteramente despojadas de sus superfluos depósitos e innecesarias riquezas. Billy. El confesor tome diligente cuidado en prevenir a tales viudas que son sus penitentes, de visitar eclesiásticos de otras órdenes, o entrar en familiaridad con ellos, bajo ningún pretexto, para lo cual, en la oportunidad apropiada, aclame que la sociedad es infinitamente superior a todas las otras órdenes, por su más grande servicio en la Iglesia de Dios, y por su más grande autoridad con el Papa, y todos los príncipes, y que es la más perfecta en sí misma, ya que descarta toda persona ofensiva o incalificada, de su comunidad, y por lo tanto es purificada de esa escoria y heces con las que están infectados esos monjes, que generalmente hablando, son un conjunto de hombres no eruditos, estúpidos, perezosos, negligentes de sus deberes, y esclavos de sus vientres. Six. El confesor les proponga a ellas, y logre persuadirlas a pagar pequeñas pensiones y contribuciones hacia el soporte anual de colegios y de casas profesantes, pero especialmente de la casa profesante en Roma. No las deje que se olviden de los ornamentos de iglesias, velas, vino, y cosas necesarias en la celebración del sacrificio de la misa. XV. Si alguna viuda transfiere durante su vida su propiedad entera a la sociedad, cuando quiera que la oportunidad se ofrece, pero especialmente cuando ella está bajo la enfermedad, o en peligro de su vida, que algunos tomen el cuidado de representar ante ella la pobreza del más grande número de nuestros colegios, de donde muchos ya erigidos difícilmente tienen los cimientos. Comprométanla, por una conducta ganadora y argumentos inducidores, a tal liberalidad como, puedan ustedes persuadirla, para dejar un seguro cimiento para su felicidad eterna. SB. El mismo arte debe ser usado con príncipes y otros benefactores, porque ellos deben ser conmovidos a creer que esos son los únicos actos que perpetuarán sus memorias en este mundo, y les asegurará la gloria eterna en el otro mundo. Capítulo VIII. ¿Cómo las viudas han de ser tratadas, para que ellas puedan abrazar la religión, o una vida devota? Capítulo IX. Del acrecentamiento de los ingresos de nuestros colegios. XV. Sea el confesor constante en visitar al enfermo, pero especialmente a aquellos que se piense estén en peligro, y que los eclesiásticos y miembros de otras órdenes puedan ser descartados con un buen pretexto, que el superior tome cuidado de que cuando el confesor sea obligado a irse, otros lo sucedan inmediatamente, y mantengan a la persona enferma en sus buenas resoluciones. En este tiempo puede ser aconsejable mover a la persona por aprehensiones del infierno, y al menos del purgatorio, y decirle que como el fuego es apagado por agua, así el pecado es extinguido por actos de caridad, y esas limosnas no pueden ser mejor empleadas que para el nutrimiento y apoyo de los tales que por su llamado profesan un deseo de promover la salvación de sus prójimos. SB. Finalmente, que las mujeres que se quejan de los vicios del mal humor de sus maridos, sean instruidas secretamente a extraer una suma de dinero, que por hacer una ofrenda de eso a Dios, ellas podrán expiar los crímenes de sus pecaminosos compañeros, y asegurar perdón para ellos. Capítulo X. Del rigor privado de disciplina en la sociedad. Capítulo XI. Cómo nuestros miembros han de comportarse unánimemente hacia aquellos que son expulsados de la sociedad. Y, dado que aquellos que son despedidos, frecuentemente hacen muy mucho perjuicio a la sociedad por divulgar tales secretos como los que ellos han estado en conocimiento, sus intentos deben por lo tanto ser obviados en la siguiente manera. Sean ellos convencidos, antes de que ellos sean despedidos, para dar bajo su firma y juramento la promesa de que ellos nunca, directa o indirectamente, ni escribirán ni hablarán alguna cosa para la desventaja de la orden, y los superiores mantengan un registro de las malignas inclinaciones, fallas y vicios, que ellos, de acuerdo a la costumbre de la sociedad, para descargo de sus conciencias, anteriormente confesaron. Esto, si es que ellos nos dan ocasión, puede ser mostrado por la sociedad, a la nobleza y los prelados, como una muy buena manipulación para prevenir su publicidad. Billy. Que la mala suerte, e inesperados accidentes los cuales les sucedan a ellos, sean inmediatamente publicados, pero con súplicas de oración de buenos cristianos, para que el mundo no pueda pensar que nosotros estamos saliendo rápido por pasión, sino que, entre nuestros miembros, sean esas cosas, por todos los medios, representadas en los más negros colores, para que el resto pueda ser mejor asegurado. Capítulo 12. ¿Quién debería ser mantenido y favorecido en la sociedad? Capítulo 13. ¿Cómo escoger hombres jóvenes para ser admitidos a la sociedad y en qué manera retenerlos? V. Sean atraídos, por pequeños presentes, e indulgencias de libertades agradables a su edad, y sobre todo, que sus afecciones sean alentadas con discursos espirituales. B. Sea inculcado, que su elección de entre un gran número, en vez de la elección de algunos de sus compañeros de colegio, es una instancia significativa del llamamiento divino. B. En otras ocasiones, pero especialmente en exhortaciones, sean aterrorizados con denunciaciones de eterno castigo, a menos que ellos acepten la invitación celestial. Billy. Cuando más ardientemente ellos deseen ser admitidos en nuestra sociedad, más tiempo debe ser diferido dicho favor, proveyendo al mismo tiempo que ellos parezcan más constante en su resolución. Pero si sus mentes parecen estar ondulando, sean usados todos los métodos propios para el inmediato despido de ellos. Capítulo 14. De casos reservados, y causas de despido de la sociedad. Capítulo 15. De nuestra conducta hacia monjas y devotas. Es notado en la copia de prepublicación de los asesinos del Vaticano del cual estos extractos han sido tomados, que una de las páginas está perdida de esta sección de las instrucciones. Capítulo 17. De los métodos de hacer avanzar la sociedad. Y que nuestros miembros principalmente se esfuercen en esto, siempre actúen con humanidad, aún en cosas de momentos triviales, o al menos tengan la apariencia de hacerlo así, porque por este medio, ante cualquier confusión que pueda asomar en el mundo, la sociedad necesariamente siempre acrecentará y mantendrá su terreno. El favor de la nobleza y clero superior, una vez conseguido, nuestra próxima meta será traer todas las curas y prebendas a nuestra posesión, para la más completa reforma del clero, que hasta entonces vivió bajo ciertas regulaciones de sus obispos, y hacer considerables avances hacia la perfección. Y últimamente, aspiremos a ser abades y obispos, la obtención de lo cual, cuando las vacancias sucedan, serán fácilmente logradas, considerando el letargo y la estupidez de los monjes, porque esto tendería enteramente al beneficio de la iglesia, que todos los octavo. Pero si nuestra esperanza en esto fuere marchitada, y ya que necesariamente vendrán ofensas, nuestros esquemas políticos deben ser astutamente variados, de acuerdo a las diferentes posturas de los tiempos. Y príncipes, nuestros íntimos, a quienes nosotros podamos influenciar a seguir nuestros consejos, deben ser empujados a embrollarse a sí mismos en vigorosas guerras unos con otros, con el fin de que, nuestra sociedad, como promotora del bien universal del mundo, pueda por pedido de todos ser solicitada a contribuir en su asistencia, y siempre empleada en ser mediadores de disensiones públicas. Por este medio los principales beneficios y privilegios en la iglesia, serán dados desde luego a nosotros como un modo de compensación de nuestros servicios. X. Finalmente, la sociedad debe llevar al efecto esto al menos, que habiendo conseguido el favor y la autoridad de príncipes, aquellos que no los aman al menos los teman. El poder jesuita. La sociedad de Jesús fue de allí en adelante reconocida como la principal fuerza opositora del protestantismo. La orden llegó a ser dominante en determinar los planes y la política de la iglesia romana. La hermandad creció y floreció. Plantó sus sucursales en Francia, Italia y España, y luego en todas las tierras civilizadas. El éxito de la orden fue fenomenal. Llegó a ser un poder en el mundo. Envió sus representantes a cada parte del globo. Sus solitarios apóstoles fueron vistos eclipsando los tronos de Europa. Ellos buscaron, por cada medio conocido al ingenio humano, que se establezca y se confirme el tambaleante edificio de Roma, y que sea minado el edificio del protestantismo en ascenso. Ellos penetraron en el río Indo y el Ganges. Ellos atravesaron los desiertos del Tíbet, y dijeron, aquí estoy yo, en las calles de Pekín. Ellos miraron hacia abajo adentro de las minas de plata de Perú, y se arrodillaron en oración en las costas del lago superior. Para conocer todos los secretos, sondear todos los designios, penetrar en todas las intrigas, prevalecer en todo consejo, elevarse por sobre toda diplomacia, y dominar a la raza humana, tal fue su propósito y ambición. Ellos seguirían en lo vivo a cada sociedad humana en cada parte de la tierra habitable, el silencioso reptar de su siempre en aumento complot para retomar el mundo para la iglesia, y dominar y conquistar y extinguir los últimos remanentes de oposición a su dominio de costa a costa, desde los ríos hasta los fines de la tierra. Historia universal de Ripat, John Clark Ripat, 1899. Los jesuitas son los verdaderos autores del socialismo comunismo. El sistema económico de la Edad Media fue el feudalismo consistente en unos pocos ricos terratenientes y los muchos pobres campesinos. Era un pecado hacer alguna ganancia para cualquiera que no fueran los señores feudales. Entonces, si el mundo ha de ser retornado a la era de las tinieblas, la clase media protestante debe ser destruida. El socialismo comunismo cumplimentó esto, habiendo rendido sus amargos frutos tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos. El gran engaño es que los judíos son los autores del comunismo. Después de todo, ¿no es el sionismo comunismo judío? Los hechos son que los jesuitas usaron sus judíos masónicos para introducirlo en 1848 y otra vez en 1917 con la revolución bolchevique. Los jesuitas entonces movieron a su masón FDR Franklin Delano Roosevelt, cuando fue presidente de Estados Unidos, a reconocer el sanguinario gobierno de Rusia en 1933. Los jesuitas entonces financiaron el comunismo ruso con sus caballeros de Malta en Wall Street. Esto habilitó a Joseph Stalin a llevar a cabo las purgas de los años 30. Habiendo engañado al mundo en creer que el comunismo era de origen judío, los jesuitas entonces utilizaron a Hitler para implementar la solución final a la cuestión judía, en prosecución del maligno Concilio de Trento. El resultado fue el asesinato en masa de las juderías europeas y rusas en las manos de los SS controlados por los jesuitas. Al final de la Segunda Guerra de los 30 años, 1945, los jesuitas, con su línea de fuga del Vaticano, ayudaron a los nazis sobresalientes a escapar a Sudamérica. ¿Y dónde en Sudamérica? A los antiguos dominios donde el comunismo socialista había sido perfeccionado por los padres jesuitas, en la nación de Paraguay. Los jesuitas entraron en Paraguay en los tempranos años 1600, enviados por los reyes de España y Portugal. Ellos establecieron su supremacía sobre los nativos llamados indios guaraníes y no les permitieron mezclarse con los españoles o portugueses. Fue entre este pueblo que los jesuitas establecieron sus comunas llamadas reducciones. Los jesuitas, 1776. Los jesuitas, ahora formalmente suprimidos por el Papa, estuvieron aliados con Federico el Grande de Prusia y Catalina de Rusia. El general jesuita estaba en control del rito escocés de la masonería y ahora buscaron una alianza con la casa masónica de los Rothschild en Inglaterra. Para lograr esto, el general jesuita escogió a un jesuita que era judío por raza, Adam Weishaupt. Weishaupt era un brillante instructor de ley canónica, el maligno concilio de Trento, en una universidad jesuita en Bavaria. Nosotros leemos. Del colegio jesuita de Ingolstadt se dice haberse iniciado la secta conocida como los Illuminati de Bavaria, fundado por Adam Weishaupt. Su fundador nominal, sin embargo, parece haber tenido un papel subordinado aunque conspicuo en la organización de esta secta, la oculta teocracia, Lady Kemborough, originalmente publicado en 1933. El 1 de mayo de 1776, la Orden de los Illuminati fue oficialmente fundada en el antiguo fuerte jesuita de Bavaria. La compañía ahora usaría a la casa judía de los Rothschild para financiar la Revolución Francesa y el surgimiento de Napoleón el masón con su consejero entrenado por los jesuitas, Abbé Sieyès. A pesar de los escritos históricos del jesuita Abbé Barruel, quien culpó a los Rothschilds y a la masonería por la revolución, fue la Sociedad de Jesús que usó esas mismas herramientas para poner en práctica la revolución y castigar a los monarcas que osaron expulsar a los jesuitas de sus dominios. Los jesuitas, habiendo sido expulsados del Imperio Español, encontraron refugio en Córcega. Desde allí ellos levantaron su gran vengador, Napoleón Bonaparte. Luego, estuvo George Washington, quien fue tan amado por el general francés Lafayette. Durante la Revolución de la Independencia norteamericana, nuestro gran caudillo tomó al general niño bajo su protección, por eso el francés llamó a su hijo mayor, George Washington Lafayette. Con este mismo cariñoso amor, el católico romano Lafayette advirtió: es mi opinión que si las libertades de este país, los Estados Unidos de América, son destruidas, será por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos, porque ellos son los más industriosos, peligrosos enemigos de la libertad civil y religiosa. Ellos han instigado la mayoría de las guerras de Europa. Napoleón fue capturado por los ingleses y desterrado a la isla de Santa Elena. Allí, fueron escritas sus memorias, las cuales describen con precisión a sus amos, los jesuitas. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no el mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es poder. Poder en su más despótico ejercicio. Absoluto poder, universal poder, poder para controlar el mundo por la voluntad de un solo hombre. Jesuitismo es el más absoluto de los despotismos, y a la vez el más grande y más enorme de los abusos. El general de los jesuitas insiste en ser el amo, soberano, sobre los soberanos. Donde quiera que los jesuitas son admitidos, ellos serán amos, cueste lo que cueste. Su sociedad es por naturaleza dictatorial, y por lo tanto es el enemigo irreconciliable de toda autoridad constituida. Cada acto, cada crimen, aunque sea atroz, es una obra meritoria, si se comete para el interés de la sociedad de los jesuitas, o por la orden del general. 50 años en la Iglesia de Roma, Charles Chiniqui, 1968, reimpreso de la edición de 1886, citando el memorial de la cautividad de Napoleón en Santa Elena, general Montolón. Los caballeros de Malta y los jesuitas trabajan juntos. Para los buscadores de la verdad, esto puede parecer irrelevante ahora, pero es importante para usted estar informado de esta conexión. Como hemos visto, los caballeros financiaron a Lenin y a Hitler desde Wall Street, también usando su banco de la Reserva Federal encabezado por judíos masónicos, Warburg en particular. Los caballeros negociaron el concordato, un tratado papal, entre el Papa y Hitler en la persona de Franz von Papen. Ellos también ayudaron a los altos nazis a escapar a Norte y Sudamérica después de la Segunda Guerra Mundial con las personas de James Angleton y el presidente de Argentina Juan Perón. En América, los caballeros, con su oficina de servicios estratégicos, que luego sería la CIA, Agencia Central de Inteligencia, estuvieron detrás en la Operación Paperclip. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los altos nazis y científicos fueron ilegalmente introducidos secretamente a los Estados Unidos. Muchos fueron ubicados en instalaciones militares top secret en Tonopah, Nevada, conocidas como Área 51. El perfeccionamiento de las naves nazis antigravedad, platos voladores, sería completada allí, entre otras tecnologías secretas. La Operación Paperclip fue supervisada por el más poderoso caballero de Malta de América, J. Peter Grace. J. Peter Grace estaba sujeto al arzobispo Spellman entrenado por los jesuitas, puesto que el cuartel general americano de los caballeros estaba y está en la Catedral de Saint Patrick en Nueva York. 1816, John Adams. Nuestros padres fundadores sabían de las intrigas jesuitas dirigidas hacia la nueva república protestante de estos Estados Unidos de América. En 1816, John Adams escribió al presidente Jefferson: ¿acaso no tendremos regulares enjambres de ellos aquí, en tantos disfraces como solamente un rey de los gitanos puede asumir, vestidos como pintores, editores, escritores, y maestros de escuelas? Si hubo aún un cuerpo de hombres que merecieron la condenación eterna sobre la tierra y el infierno, ese es la sociedad de los de Loyola. Los nuevos jesuitas, George Riemer, 1971. El presidente Abraham Lincoln, un amigo personal del profesor Morse, creyó en su advertencia acerca de esta conspiración jesuita. Él fue el presidente Abraham Lincoln. Nosotros leemos, los protestantes tanto del norte como del sur seguramente se unirían para exterminar a los sacerdotes y a los jesuitas, si ellos pudieran saber cómo los sacerdotes, las monjas, y los monjes, que diariamente desembarcan en nuestras costas, bajo el pretexto de predicar su religión. No son otra cosa sino los emisarios del Papa, de Napoleón III, y los otros déspotas de Europa, para minar nuestras instituciones, alienar los corazones de nuestro pueblo, de nuestra constitución, y nuestras leyes, destruir nuestras escuelas, y preparar un reino de anarquía aquí como lo hicieron en Irlanda, en México, en España, y donde quiera que haya algunas personas que quieran ser libres. 50 años en la Iglesia de Roma, Charles Chiniqui, 1968, reimpreso de la edición de 1886. Los jesuitas, 1868-1872. Esta nueva nación será una república centralizada con el presidente ejercitando poderes de un monarca absoluto. La antigua República Federal de Washington sería convertida en un enorme imperio centralizado, con las 10 tablas del manifiesto comunista masónico reemplazando a los 10 mandamientos de Moisés. En orden de lograr esto, la constitución tiene que ser enmendada, por las buenas o por las malas. Sería enmendada de acuerdo al clamor masónico de ambas revoluciones francesas. Libertad sería la enmienda 13. Igualdad sería la enmienda 14. Fraternidad sería la enmienda 15. Examinaremos ahora la enmienda 14, y cómo ella fue el golpe de estado. el asesinato del presidente Lincoln. Aunque él actuó como tirano en impedir la secesión de Maryland y levantó el ejército del Potomac para sofocar la rebelión, hay evidencia de que él tuvo un cambio de corazón. De acuerdo a muchos, Lincoln fue convertido a Cristo después de ver el campo de batalla en Gettysburg, la mayor batalla de la guerra civil a la que algunos llamaron el Armagedón de Norteamérica. Él se unió más tarde a la iglesia presbiteriana en Washington y tuvo varias conversaciones espirituales con su cercano amigo y sacerdote convertido, Charles Chiniqui. Nosotros leemos. Yo repetiré lo que dije en Urbana, cuando por primera vez usted me dijo de sus temores de que yo sea asesinado por los jesuitas. Un hombre no debe cuidarse de cuándo y dónde él morirá, con tal que muera en el puesto de honor y deber. Pero yo puedo añadir, hoy, que tengo un presentimiento de que Dios vendrá a mí a través de la mano de un asesino. Que se haga su voluntad, y no la mía. El Papa y los jesuitas, con su infernal inquisición, son el único poder organizado en el mundo que tiene el recurso de la daga del asesino para asesinar a aquellos a quienes ellos no puedan convencer con sus argumentos o conquistar con la espada. Me parece que el Señor quiere hoy, como lo quiso en los días de Moisés, otra víctima. No puedo ocultar de usted que mi impresión es que yo soy esa víctima. Ya muchos complots han sido hechos contra mi vida, es un milagro real que ellos hayan fallado, cuando consideramos que la gran mayoría de ellos estuvieron en las manos de diestros asesinos católicos romanos, evidentemente entrenados por los jesuitas. ¿Pero podemos esperar que Dios hará un milagro perpetuo para salvar mi vida? Creo que no. Los jesuitas son tan expertos en esos hechos de sangre, que Enrique IV dijo que era imposible escapar de ellos, y él llegó a ser su víctima, aunque él hizo todo lo que podía ser hecho para protegerse a sí mismo. Mi escape de sus manos, desde la carta del Papa a Jeff Davis que ha aguzado un millón de cuchilleros para partir mi pecho, sería más que un milagro. 50 años en la Iglesia de Roma, Charles Chiniqui, 1968, reimpreso de la edición de 1886. Luego más adelante sobre la mano jesuita en el asesinato de Lincoln nosotros leemos. Me siento seguro al afirmar que ninguna otra parte puede ser encontrado en un libro la presentación coordinada de la historia completa de la muerte de Abraham Lincoln, la cual fue instigada por el Papa Negro, el general de la Orden Jesuita, camuflado por el Papa Blanco, Pío IX, ayudado, instigado y financiado por otros abogados del derecho divino de Europa, y finalmente consumado por la jerarquía romana y sus agentes pagados en este país y Canadá francesa en Viernes Santo a la noche, el 14 de abril, en 1865, en el Teatro de Ford, Washington, después de Cristo la verdad suprimida sobre el asesinato de Abraham Lincoln, Burke McCarthy, 1973, originalmente publicado en 1924. Los jesuitas, 1945-1990, la grande y terrible segunda guerra de los 30 años había pasado ahora. Europa, Rusia, norte de África, China y Japón eran un naufragio universal gracias a la Compañía de Jesús. Millones de herejes han sido extirpados en prosecución del juramento jesuita y el Concilio de Trento. A diferencia del Tratado de Westfalia terminada la Primera Guerra de los 30 años, los agentes de los jesuitas controlaron las negociaciones en Yalta y Potsdam terminando la Segunda Guerra de los 30 años. Era tiempo de aplicar la dialéctica hegeliana de los jesuitas mundialmente. Sería conocido como la Guerra Fría. La tesis y la antítesis serían el mundo libre en el oeste versus el bloque comunista en el este. El imperio americano encabezaría el oeste, y el imperio ruso guiaría al este. Ambos lados serían financiados por el cartel bancario internacional de los jesuitas centrado en Londres y Nueva York, los bancos de la Reserva Federal y el Chase Manhattan en particular. La síntesis, la resultante entre la tesis y la antítesis, sería la destrucción del imperio americano a través de la así llamada finalización de la Guerra Fría. La ilusión del final de la Guerra Fría habilitaría legalmente a monopolios corporativos de Roma, federados juntos en la ciudad de Nueva York bajo el liderazgo del Concilio de Relaciones Exteriores, para dar a Rusia y a China alta tecnología y respaldo financiero. El llenado de esas necesidades perfeccionaría las máquinas de guerra de ambos gigantes económicamente comunistas y políticamente fascistas para el propósito de invadir Norteamérica, que contiene la mayoría de los protestantes, bautistas y judíos del mundo. Es por esas razones que el poder financiero de Hong Kong fue dado a China Roja, juntamente con una base naval americana en Long Beach, California. Es por esas razones que el canal de Panamá, construido con sangre americana, sudor, lágrimas y fiebre amarilla, fue dado a Panamá para ser manejado por soldados chinos, poniendo en peligro la flota americana. Es por esas razones que los jesuitas en control de Washington han establecido nacionalmente el registro de armas con el propósito de una nacional confiscación de armas justo como lo hizo Hitler en Alemania. Es por esas razones que los jesuitas, con sus corporaciones internacionales manejadas por los caballeros de Malta, han financiado y continúan construyendo tanto la máquina de guerra rusa y china, mientras influyentes presidentes americanos clausuran cantidades de instalaciones militares a lo largo del país. Esos hechos nos están deletreando invasión, masiva invasión por millones de soldados extranjeros, sin Dios y sin misericordia. Y si los jesuitas pueden manejar la voladura del Domo de la Roca en Jerusalén y culpar al imperio americano por ello, los árabes declararán una guerra santa contra el gran Satán. La riqueza privada de americanos que usan las corporaciones de negocios internacional con cuentas bancarias en las Bahamas será confiscada justo como lo fueron en la Cuba de Castro. Los caballeros de Malta han movido toda su riqueza a bancos europeos convertidas en francos y marcos como también eurodólares, escapándole así a la catástrofe económica americana que se avecina. Mientras tanto, a medida que los jesuitas, con su policía interna del dictador americano, FEMA, y los invasores extranjeros, están extirpando la execrable raza de los herejes americanos y liberales, las naciones europeas serán llevadas a deponer sus históricas diferencias y a unificarse. Esta unificación restaurará el Santo Imperio Romano, por cuya razón los jesuitas están rápidamente reconstruyendo Roma. Cuando el humo desaparezca, China controlará el este, Rusia controlará el norte, y una unificada Europa católica romana controlará el oeste. La comunidad internacional de inteligencia del Papa buscará que Jerusalén sea declarada una ciudad internacional con el templo reconstruido de Salomón en medio de ella. El gobierno mundial resultará y el bendito despotismo de los jesuitas de la Edad Media habrá arribado, con el Papa siendo el déspota universal del mundo, tan apropiadamente descrito en los protocolos de los eruditos ancianos de Sion, al mismo tiempo que siendo la autoridad mundial de los documentos del Vaticano II. Los jesuitas, 1963. El asesinato del presidente Kennedy. Es de la fe que el Papa tiene el derecho de deponer herejes y reyes rebeldes. Los monarcas así depuestos por el Papa están convertidos en tiranos notorios, y pueden ser matados por el primero que los encuentre. Si la causa pública no puede toparse con su defensa en la muerte natural de un tirano, es legal para el primero que arribe, asesinarlo. Defensio Dei, Jesuit Suárez, Libro VI. C4, Nos. 13, 14. Fred recuerda lo que aparentemente pasó por conversación cortés cuando hombres tales como Colby y Kline estuvieron juntos. Fue bastante rara, dijo Fred, porque el tema que ellos habían elegido fue, ¿cuándo es aceptable asesinar a un jefe de Estado? Colby presentó lo que él dijo fue un tratamiento teológico y filosóficamente sano. La Iglesia Católica, dijo él, ha lidiado desde largo tiempo con esta cuestión y hubo, al modo de ver de Colby, emergido con un concepto firme. Es aceptable, dijo él, asesinar un tirano. Plausible negación, Marlane, 1991, p. 85. Una conspiración es raramente, si alguna vez lo es, probada por un testimonio positivo. Cuando un crimen de gran magnitud va a ser perpetrado por una combinación de individuos, ellos no actúan abiertamente, sino encubiertamente y secretamente. El propósito establecido es conocido únicamente por aquellos que entraron en ello. A menos que uno de los conspiradores originales traicione a sus compañeros y dé evidencia contra ellos, su culpa puede ser probada únicamente por evidencia circunstancial, y las circunstancias no pueden engañar. Empleado judicial militar especial John A. Bingham, citado en el juicio de los conspiradores, Washington, 1865. Este capítulo examinará el bosque, no el árbol. Los cientos de obras cubriendo el asesinato pueden ser reducidas a unos pocos hechos simples. Esos hechos vistos en el contexto de los capítulos previos nos guían a León en su cueva de iniquidad, que tuvo el poder de ejecutar el asesinato de Kennedy y encubrirlo exitosamente. Ese León fue el cardenal de Nueva York y su cueva de iniquidad fue la catedral de Saint Patrick, el pequeño Vaticano, base local de la rama americana de los Caballeros de Malta. Desde la muerte del cardenal Spellman en 1967 hasta ahora, 1999, los sucesivos leones que han mantenido encubierto el asesinato fueron el cardenal Cooke, él mismo siendo un caballero de Malta, y el cardenal O'Connor, un ex capellán de la Marina durante la guerra de Vietnam de Spellman, y actualmente arzobispo de Nueva York. Sabiendo que el presidente Kennedy no iba a hacer una escalada en la guerra de Vietnam, la comunidad de inteligencia comenzó a hacer preparativos para su asesinato. El católico romano Leo Oswald fue elegido para ser el culpable. Como agente de la CIA, él había sido enviado a la Rusia soviética por Alan Dulles en 1959, supuestamente como un desertor. Conociendo que la CIA, OSS, y la KGB, NKVD, habían trabajado juntos durante la Segunda Guerra Mundial, Oswald aparentemente tomó una vacación por cerca de 2 años. Durante ese tiempo él se casó con un rusa cuyo tío era un coronel en la KGB. Cuando él retornó al Imperio Americano en 1962, se asoció con los agentes de la CIA, Howard Hunt, Frank Sturgis, David Ferrier, Guy Bannister, el conde Josh de Morenschild, y Clyde Shaw. Oswald era de la CIA y pariente de un jesuita. Emmanuel Josephson nos dice, un interesante ángulo es presentado por el envolvimiento de Leo Oswald. Su primo es reportado ser un sacerdote jesuita. Y es una cuestión establecida que Leo Oswald fue invitado a hablar al colegio jesuita en Springfield, Alabama, sobre el tema de sus actividades, 2 semanas antes del asesinato de Kennedy. El envolvimiento jesuita sigue el mismo lineamiento que en el asesinato de Lincoln. La conspiración de la Reserva Federal y los Rockefellers, Emmanuel M. Josephson, 1968. Jim Garrison claramente probó que la CIA estuvo involucrada en el asesinato a través de Clyde Shaw. Él escribió, nosotros descubrimos el abarcante rol internacional de Shaw como un empleado de la CIA. La vida secreta de Shaw como un hombre de la agencia en Roma, tratando de hacer volver al fascismo en Italia, fue denunciado en artículos en la prensa italiana. Para mí, entre las más significantes revelaciones están la confirmación por parte tanto de Victor Marchetti y Richard Elms de que Clyde Shaw había sido un agente de la Agencia Central de Inteligencia CIA. Sobre la pista de los asesinos, Jim Garrison, 1991, y quién era el director de la CIA en 1963, fue el caballero de Malta John Cone. Antes de que Cone hubiera sido un contratista de defensa que había encabezado formalmente la Comisión de Energía Atómica. Más tarde en 1970, él fue un miembro del panel de IT mientras permanecía como consultor de la CIA. Marchetti nos dice, fue John Cone el miembro del panel de IT que más tarde admitió ante un comité investigador del Senado que él había jugado el rol clave en juntar a los oficiales de la CIA e IT, el director de la CIA durante la administración de Kennedy, y, en 1970, un consultor de la CIA. La CIA y el culto de la inteligencia, Victor Marchetti, 1975. El soldado del cardenal Spellman, John Cone, director de la CIA, participó en el asesinato de Kennedy. Jim Garrison y otros han probado que el FBI estuvo también involucrado en el asesinato. Él escribe, yo ya he llegado a la conclusión de que partes del establishment de los agentes de la ley de Dallas estuvieron probablemente implicados en el asesinato o su encubrimiento. Pero ahora veo que el altamente respetado FBI estuvo implicado también. Sobre la pista de los asesinos, Jim Garrison, 1991. El cardenal Spellman tuvo 2 agentes en el FBI. El primero fue el masón y hermano guerrero frío, J. Edgar Hoover. De acuerdo a Loftus, Hoover había cooperado con la línea de fuga del Vaticano reubicando criminales de guerra nazis en el nordeste. ¿Por qué él no cooperaría ahora con Spellman? ¿Cómo podría él rehusarse? Más importante aún, el hombre clave de Spellman en el FBI era caballero de Malta, Carta de Loach. Como el tercero en el mando, de Loach estuvo en posición de supervisar el asesinato y suprimir evidencia. Garrison probó que de Loach de hecho suprimió evidencia. Luego del asesinato nosotros vemos una sonante relación entre Johnson y de Loach. De Loach era conocido como hombre de Johnson en el FBI y el presidente lo llamaba en cualquier momento del día. Kurt Gentry escribe, Lyndon Johnson no podía dormir. Tarde en la noche él tenía a su ayudante, Marvin Watson, telefonía al cuarto de Deloach. El presidente había súbitamente llegado a convencerse que la muerte de su predecesor había sido una conspiración y quería más información del FBI. J. Edgar Hoover, El hombre y los secretos, Kurt Gentry, 1991. Este es el Carta de Loach que había firmado un contrato de 5 años con Lee y Acoca de Fort Mercury en conexión con la serie. El FBI. Ambos, Deloach y Acoca eran caballeros de Malta, sujetos al cardenal Spellman durante el asesinato de Kennedy. Más tarde Deloach ascendió hasta ser director de PepsiCo. Y de acuerdo al coronel Prouty, esa compañía también participó en el asesinato de Kennedy. Nosotros leemos. Nixon estuvo en Dallas con un ejecutivo máximo de la compañía PepsiCola, Mr. Harvey Russell, el consejero general. Nixon era un consejero legal para esa corporación. El hijo de ese ejecutivo máximo había hablado de la presencia de Nixon en Dallas en el tiempo del asesinato, y Russell ha confirmado la exactitud del relato de su hijo. Más tarde, poco después del disparo, Nixon fue conducido al aeropuerto de Dallas por un señor de Luca, también un oficial de la compañía PepsiCola. En adición a eso, el hijo de otro ejecutivo de PepsiCola estuvo en Dallas esa vez y comió con Jack Ruby, el asesino de Oswald. La noche antes JFK John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, había sido matado. JFK, la CIA, Vietnam, y el complot para asesinar a John F. Kennedy, Corp. L. Fletcher Prouty, 1992 de Loach, Diacoca, y los caballeros de Pepsi, ahora PepsiCo, todos trabajaron juntos. Al tiempo del asesinato en Dallas, el sacerdote católico, Oscar Schubert, fue enviado desde la Iglesia Católica Santa Trinidad en Dallas para administrar los últimos ritos para el presidente. Sabiendo que las heridas de Kennedy fueron heridas de entrada, él reportó cada cosa a su superior. El superior de Schubert fue el obispo de Dallas, entonces el mayor reverendo Thomas Kelly Gorman, D.D. De acuerdo al artículo de Martin Lee titulado ¿Quiénes son los caballeros de Malta?, que apareció en la edición del 14 de octubre de 1983 del National Catholic Reporter, Thomas K. Gorman era un caballero de Malta. Siendo un hermano caballero, él reportó directamente al cardenal Spellman, y lo mantuvo observando lo que estaba sucediendo en Dallas. Al momento del asesinato en Dallas, alrededor de las 12:30 después del mediodía, todos los teléfonos estuvieron muertos en Washington, después de Cristo, por casi 30 minutos. ¿Cómo podía esto haber sucedido? Alguien en IT tenía que ser responsable, porque esta prestaba servicio en el área de Washington. En 1963, uno de los más importantes hombres de IT era Francis D. Flanagan. Usted adivínelo. Flanagan era un caballero de Malta. Más tarde, Mcone, con sus hermanos caballeros, coordinó un trato entre la CIA y IT para trabajar mejor juntos. El autor sabe que hubieron varios caballeros de Colón involucrados en el asesinato de Kennedy. Ellos estaban trabajando para el FBI en particular. Pero el único notable caballero que estuvo involucrado en eso fue el senador Edward Kennedy. A través de su silencio, él estuvo consintiendo la muerte de su hermano. Puede ser que esto es lo que condujo al senador perpetuo de Massachusetts a su ruinosa vida alcohólica. Tomemos unos pocos momentos para orar por el senador para que pueda tener un cambio de corazón, que él pueda decir todo, y que nosotros podamos protegerlo. Porque él también estuvo sujeto al poder del cardenal Spellman. Finalmente nosotros sabemos que la mafia estuvo involucrada en el asesinato de Kennedy. La mafia, CIA, FBI, y la Oficina de Inteligencia Naval han estado trabajando juntos a través de la Segunda Guerra Mundial. Jack Ruby era un mafioso y David S. Chain lo hace perfectamente claro en su contrato sobre América que la pandilla tuvo al menos dos motivos. Uno, que los hermanos Kennedy atacaron al crimen organizado y el otro la pérdida del paraíso del juego de las pandillas en Cuba. Pero esas no eran las razones. Les fue prometido a los dones de la mafia que ellos harían más dinero que ni siquiera La Habana podría haber producido a través de la explosión del negociado internacional de la droga hecho posible por la guerra de Vietnam. Si ellos ayudaban a eliminar a Kennedy, Johnson produciría una escalada en la guerra y, por lo tanto, del negociado de la droga. La CIA traería las drogas del Triángulo de Oro, distribuyéndolas a las familias de la mafia, y ambos ganarían. Más importante aún, la comisión de la mafia tenía un favor que devolver. El cardenal Spellman, a través de FDR, el presidente Franklin Delano Roosevelt, arregló la liberación de Lucky Luciano a causa de la operación Bajo Mundo mencionada en previos capítulos. Ahora el cardenal necesitó un favor. Si lo rehusaba, Spellman usaría toda la comunidad de inteligencia que él había ayudado a organizar para eliminar a cualquier jefe de pandilla. Si estaba de acuerdo, nuevos centros de juegos se abrirían, Atlantic City en particular. Claramente, si el presidente fuera removido, cada uno de ellos adquiriría más poder y riqueza, la comunidad de inteligencia llegaría a ser más absoluta, y el cardenal sería aún más respetado por sus pares en Roma. El resto es historia. Más tarde, en 1964, por primera vez en la historia, el Papa de Roma puso su pie en la América de la Enmienda 14. El cardenal Spellman se había desempeñado bien y fue recompensado por una visita de su amo, socio guerrero frío y manipulador de la línea de fuga del Vaticano, cardenal Montini, quien era ahora el Papa Pablo VI. Hay todavía otra razón para la remoción del presidente Kennedy. Él quiso armar a Israel. Loftus escribe, en septiembre de 1962 Kennedy decidió suplir a Israel con misiles defensivos tierra-aire capaces de detener aeronaves, pero no a los misiles ofensivos egipcios. Esta fue la primera venta de armas del gobierno de los Estados Unidos a Israel. Kennedy prometió a los israelíes que tan pronto como hubiera concluido la elección de 1964, él rompería a la CIA en miles de pedazos y los arrojaría a los vientos. Con el asesinato de Kennedy en noviembre de 1963, los israelíes perdieron el mejor amigo que ellos tuvieron en la Casa Blanca desde que Truman partió. La guerra secreta contra los judíos, John Loftus, 1994. ¿Y por qué los jesuitas del Vaticano no querían ninguna venta de armas a Israel en este tiempo? Porque el presidente Johnson, controlado por los jesuitas, dio su espalda cuando el ejército egipcio se movió a través del desierto del Sinaí para preparar su asalto sobre Israel en 1967. Porque el ataque sobre Israel tenía que ser provocado. Ese ataque fue provocado por la comunidad internacional de inteligencia de los jesuitas por medio de una falsa percepción por parte de Egipto acerca de la debilidad del ejército israelí y el supuesto abandono de Israel por el imperio americano. La Guerra de los Seis Días, ideada por el caballero de Malta James Angleton, tuvo un propósito primario, la toma de Jerusalén junto con el Monte del Templo. La aparente falta de equipo militar de parte de Israel provocó el ataque previsto de Egipto. Entonces, Israel lanzó un golpe preventivo y, en seis días, la ciudad santa Jerusalén estuvo en las manos del gobierno sionista de Roma. Si Kennedy hubiera armado a Israel, los egipcios nunca hubieran sido envalentonados a maniobrar hacia la guerra. Con una guerra no provocada, no habría habido ataque israelí. Sin ataque israelí, Jerusalén nunca habría sido tomada por los sionistas, controlados por el Mossad de los jesuitas. Con Jerusalén en manos árabes, los sionistas nunca podrían reconstruir el Templo de Salomón, desconocido para ellos, para el infalible Papa de los jesuitas que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios, o que es adorado, como para hacerse él Dios sentado en el Templo de Dios, el Templo reconstruido de Salomón, mostrándose él mismo que él es Dios. 2 Tesalonicenses 2:4 Es seguro decir que el general jesuita, usando al Papa con su más poderoso cardenal en el Imperio Americano, asesinó al presidente John F. Kennedy en 1963. Porque fue el cardenal Spellman, el Papa americano en comando de sus soldados, los Caballeros de Malta, quien supervisó el asesinato. Y fueron los Caballeros de Malta, usando la Agencia Central de Inteligencia CIA, quienes ayudaron en el asesinato mismo del presidente. Esos caballeros eran el director de la CIA, John Cone, los oficiales de la CIA William F. Buckley y Henry Luce. En 1963, tanto William F. Buckley y Henry Luce eran amigos personales del agente de la CIA Howard Hunt. Nosotros leemos Denegación plausible de Marlan en la página 270, concerniente a las revistas Time Life, de las cuales Henry Luce era el propietario. Yo, Howard Hunt, las había tipeado en una tipeadora, fabricó cables oficiales, y ellas fueron fotocopiadas, y las fotocopias fueron eventualmente mostradas a una persona de confianza del señor, Charles Colson, y en Time Life. Hunt, luego de jurar que él nunca había estado involucrado en un esfuerzo de desinformación para calumniar a Kennedy, había ahora testificado que él había meramente buscado falsificar y crear evidencia para probar que Kennedy fue un asesino. Otra vez en negación plausible nosotros leemos de la conexión de Hunt con el pomposo William F. Buckley, Jr. en la página 207. G. Gordon, Liddy completó su testimonio perfectamente, afirmando que mientras él no se asoció mucho tiempo con Hunt, él lo vio último. Él rememoró, cuando ambos hombres demostraron su apoyo para otro exoficial de la CIA, William F. Buckley, cuando Buckley celebró el aniversario de su show de televisión en el Yacht Club de Nueva York. Queridos buscadores de la verdad, Hunt estuvo cerca a esas dos centrales de energía que eran, Buckley y Luce. Hunt estuvo también trabajando con dos de sus criminales socios en el futuro escándalo Watergate, G. Gordon Liddy, entrenado por los jesuitas, y Chuck Colson. Y en 1985, fue Marlane quien probó en la Corte Federal de Miami que Hunt estuvo en Dallas el día que el presidente Kennedy fue asesinado. Por lo tanto, la conclusión era obvia. La CIA, con su agente, E. Howard Hunt, había matado al presidente. En las palabras de la supervisora del jurado, Leslie Armstrong, encontrada en la cubierta interna y la página 322 de negación plausible, nosotros leemos. El señor Lane estuvo pidiéndonos que hiciéramos algo muy dificultoso. Él estuvo pidiéndonos creer que John Kennedy ha sido matado por nuestro propio gobierno. Cuando nosotros examinamos la evidencia, por 65 minutos, nosotros fuimos compelidos a concluir que la CIA había verdaderamente matado al presidente Kennedy. Hunt ha sido parte de esto, y esa evidencia, tan concienzudamente presentada, debe ahora ser examinada por las instituciones relevantes del gobierno de los Estados Unidos, para que esos responsables del asesinato puedan ser traídos a la justicia.